Señoras y señores, yo me pongo la boina el día de hoy y los invito cordialmente al nuevo episodio de Eiga No Chouso. ¿Cómo están, mis cabros? Perdón por quitar la ceremonia, pero me hubieses avisado que ibas a hacer eso para estar en el mood. Y fue lo que está pasando. Bueno, soy el crítico de cine Hayama y yo no estaría grabando este episodio si no fuera porque me acompaña la Roger Ebert de Chile, la Pau. Mucho gusto en este magno evento. De hecho es magno evento para el podcast porque no habíamos hablado de live in action así. No de esta manera, por lo menos, pero es cierto que este es un episodio para cerrar el 2024, señoras y señores, llegamos a este punto del año. De hecho me parece bien terminar con Hideyano porque fue un año de mierda. ¡Chuta! Sí. Qué buena manera de describirlo. Sí, bueno, para la Pau fue un año pésimo. Un año pésimo, pésimo. Así que espero por último haberlo amenizado un poquito con Otaku no Shoso, Pau. Fue una experiencia profunda. Después de que escuchen el podcast me van a entender qué implica ver, porque yo las vi en orden inverso. Entonces vi la más reciente y al final vi el de Ultraman. Y fue como, Sí, debo decir que la Pau está tan aquí preparada para este episodio que decidió grabarlo ahí en su palacio, pues se escucha ahí con eco y hermosura. Es que así le da la solemnidad para que sea como a los puntos del caso. Porque si se escucha como, no sé, estoy puro chameando ya, perdón. Ya está. Acá estamos. Ajá. Lo cual, bueno, ya quedó en claro de que va a ser un episodio especial porque como está escuchando y además como leyó, el día de hoy decidimos darle una vuelta completamente al molde de Otaku no Shoso. Quisimos hacer algo totalmente diferente, no solo porque nos atraía mucho el contexto de lo que queríamos conversar, sino que además, por si fuera poco, esto empieza a agregarse a toda la ruta que hemos hecho acá en el programa sobre la filmografía y el trabajo de el Otaking Hideaki Anno, un compadre que acá sale en básicamente todo el episodio de Otaku no Shoso, incluso aunque no lo llamen. Ajá, porque es amigo de todos los ñoños, pum. Sí, así es, exactamente. No. Un personaje tan importante, sobre todo en el pre-2000, en el tema del anime, que yo con la Pau acá decidimos hacer este episodio. Y que va más encima, por si fuera poco, también está en live action. Y bueno, estuvieron penando en los episodios de Otaku no Shoso. Digo, así como ya adelantándome, como la manera en que conocí todo lo que vamos a hablar hoy día fue a través del podcast mismo, porque yo era como, ni idea. Qué maravilla. Creo que lo One Pop sí lo había cachado porque había visto ilustraciones que le había hecho el ilustrador de Evangelion. Creo que tiene un par de ilustraciones de Lo One Pop. Sí, hay una, creo que, si no estoy mal, y si no estoy confundida, creo que hay ilustraciones de Sadamoto de Love and Pop. Ya. Sí, está como la rey, está la rey pelo negro que hizo Love and Pop. Exactamente, la red pelo negro. Que por cierto, usted ya lo sabe, que cuando nosotros hacemos cosas hermosas, refinadas, cultas, finas y elegantes, rompemos aquí el vidrio, cae y tocamos la love señal. Tin, tin, tin, tin. Así que nuevamente nos acompaña quien es básicamente ya nuestra tercera. Es como cuando sale la talla de quién es el quinto Beatle. Entonces la tercera miembro de Otaku no Shoso, la love chan. Oh, ¿qué puedo decir con esa intro, ese título? Uf. ¿Qué más se puede decir? ¿Eres otakuin hace rato? Sí. Sí. ¿Para qué digo que no? Sí. Exacto, sí. ¿Cómo estáis? Cansadita. Sí, de final hecho, de año. Tengo que agradecer tu esfuerzo adicional por estar el día de hoy en Otaku no Shoso, te lo agradezco. Es que siempre es un honor. ¿Cómo no? Si toca la Love Señal, ¿cómo decir que no? No se puede. Sí. Hace el esfuerzo. Un día va a ver la luz de la Love Señal y decir, nea, hoy día no. Pero parece que por ahora no ha ocurrido, así que muy contento. Sí, hasta ahora no ha ocurrido. Y que, pucha, ¿qué decir? Pues más encima en una instancia bien particular para el podcast, así que bacán tenerte el día de hoy porque va a hablar de live action, Love, live action. Sí. Yay. Vida real. Sí, vida real. Cosas reales. Con gente, señores y señores. Hoy día los monos chinos quedan en el saquito. Vamos a hablar exclusivamente el día de hoy de live action. Aunque, bueno, una particularmente no deja de ser más ñoña que la cresta, weón. Y por eso también es tan maravillosa. Sin embargo, el día de hoy nos acompaña nuevamente a revisar la obra de Hideaki Anno. Yo dije, no, inevitable. Sobre todo porque, bueno, como estaba comentando, primero nos ha penado en un montón de episodios, sobre todo lo van pop. particularmente yo la he mencionado harto porque es una película que me encanta, me fascina, y que de cierta manera incluso podríamos decir que esto continúa episodios anteriores que hemos grabado con Hideaki Anno, porque esta es la producción que vino posterior a todo lo que fue Teen of Evangelion, bueno, Evangelion en general, después con Tien, con lo que salió, y que incluso tiene un poquito que ver, creo yo, un poco que ver con eso. Entonces, para mí es súper interesante, es casi como una patita del episodio de Teen of Evangelion, de cierta manera, A hablar mí, de lo... para mí incluso se extiende hasta el cuarto rebuild incluso. No, ah, Chistosamente, hay gente que hasta lo une con Carecano, con las cámaras en rieles. no, eso yo creo que está obsesionado, simplemente. Pero yo defiendo eso, a mí me gusta que los artistas estén rayados con una weá y la pongan en todas partes, a mí me gustaría ser así. O quizás lo soy, pero no me he dado cuenta. Tal vez lo Pero eres, Po. quizás sí, ahí Sí. después me dicen. Algún día, cuando alguien haga la retrospectiva, alguien va a decir, la Pau era como Hideaki O sea, no como Hideakiano, pero estar obsesionada con una wea y la pongo en todas partes. Muy bien. Creo que estamos aspirando a cosas diferentes en ser como Hideakiano. Está complejo, pero quién sabe, quién sabe. Sobre todo porque Love and Pop, particularmente una película que está hecha con bajísimo presupuesto, entonces muy inspiradora, por decirlo menos. Uy, yo tengo demasiado que decir al respecto de eso, así que. Así que va a ser interesante. Pero también nos acompaña la segunda película live action profesional de Hideaki Anno, que es Ritual, Shigijitsu, una película súper interesante. Y además, por si fuera poco, porque dije que íbamos a hablar de todo lo que ha trabajado Anno, dije, ¿por qué no? Porque de hecho originalmente yo tenía el plan de ofrecerle a la Pau hablar de estas dos películas, pero dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no, compadre? Dije, vamos a lo principal, porque para más encima, por si fuera poco, esta es... Sí, este es el debut directorial de Hideaki Anno en cualquier cosa, que vamos a hablar de su corto de Ultraman. Tengo una pregunta muy importante. Ultraman es él mismo, Sí, mismo. pues. Sí, es Ya. él. Sí, ahí su pelito. Es que hoy viendo me di cuenta que yo no sé nada de Ultraman, solo lo sé, lo conozco visualmente, pero no sé nada de qué se No, trata. tranquila, Y la... mientras la veía me tuvieron que aclarar, no, pues Ultraman es como un men gigante. Y fue como, ¿qué? Ah, ya, ese nivel. Sí, ese Ya. nivel de no cachar ni una wea. Bueno, más interesante supongo porque ha sido un shock de que chucha estoy viendo. No sé si sí un poco, pero también dije como, es que irónicamente es su primer debut, es su debut directorial y es la última cosa que he visto de él, entonces ya he visto todo el bagaje previo, entonces fue como, ah, Sí, no. igual hay cosas que nos faltan. Ojo, hay todavía nos faltan episodios para grabar de Hideaki, nos falta Carecano, por ejemplo, nos falta Nadia, nos faltan varias cosas, la verdad. Hoy nadie tengo que verla, me la debo. Y bueno, Carecano la viste. Así que esos son episodios Más que nada. que ya estamos acá, Pau, estamos obligados. Vamos a tener que hacer esos Solo quiero episodios. decir un dato hasta antes del capítulo de Carecano. Es que el opening era como esa cuestión que sale intensamente, que tus neuronas eligen una canción para tocarla random en tu cerebro. A mí me pasaba eso con el opening de Carecano. En mi You cerebro. made it. Hasta. Temazo. Pero eso estuvo en mi cerebro demasiado tiempo. Bueno, seguiremos acá entonces el recorrido. Y dije, ¿por qué no? Porque para más encima nosotros tenemos acá en Otaku no Chioso, en Eiga no Chioso, compadre. Un público que ha acompañado aquí el viaje, que dicen, ¿saben qué? No tengo la más puta idea de qué era conversar el día de hoy, pero pucha que son simpáticos cabros, así voy a estar con ustedes. Yo y la Paula agradecemos de corazón a toda esa gente. Así que dije, sí, ¿sabes qué? Hemos llegado a ese punto en la vida en que podemos conversar de estas cosas en el programa y que no estamos fuera de contexto, ni mucho menos, porque, señoras y señores, Hideaki Anno presenta acá en el programa una vez más. Y va a seguir estando presente. Bueno, la Pau dejó en claro que tú esto lo conociste por el programa. Sí, de hecho, como que lo de Love and Pop, como que es como un jaja nomás, porque después nunca lo revisé en su momento. Como que yo pensé que era solamente como una ilustración, como que sí, que hicieron, no me fue como, ah, bonito, buena onda. A mí me dicen, lo dan pobre, imagino la ilustración así como de Gucci, weón. Sí. Y fue a cansar porque se llama Love and Pop, eso. Sí. Ya, entonces lo viviste todo el programa. De hecho, me contaste que no sé cuál de todas la terminaste de ver como hace 30 minutos antes de que empezáramos. Y hace una hora exacto terminé de ver lo de Ultraman. Wow, ya. Sí. Hermoso. Preguntémosle ahí en el momento indicado, pues yo creo, ¿de qué te parece? O sea, voy al tiro así. No, pues por eso, en el momento indicado te pregunto. Sí, por favor. Love, cuéntanos tú cómo conociste estas películas. Love and Pop y Ritual las conocía de nombre, las bajé. Hubo un tiempo que... Ah, ya había un tracker. Existe aún un tracker, se me olvidó el nombre, perdón. Ah, Avistas. Ya. Avistas. Torrents. Que hubo un año en donde podías como descargar todo lo que quisieras a destajo y ahí las descargué y nunca las vi. Ah, no tenía tema de ratio. Sí, hubo como un tiempo de gracia en donde todos podían bajar lo que quisieran. Actualmente no es así. Y bajé demasiadas películas, hay algunas que las he visto, otras que no. Pasa siempre. Como que a mí me pasa de que como que necesito como el momento preciso, el instante justo para verlas. Y no se me había dado con estas dos, que las conocía de nombre. Y Daikon Film, bueno, lo conocía por Aoi Hono. Ah, ¿viste el dorama? Sí, más de una vez. Además de los cortos de Daikon, por supuesto. Sí. Yo sigo, pero no sé qué es Aoi Hono. Lo hemos mencionado en el programa, pero ahí lo vamos a conversar un poquito. Ya. ¿Y qué te pareció? ¿Cuál fue la primera impresión de todo? No puedo dar una pura sola impresión, verdad. Ya, uno por uno. Sí. La doy ahora. No, en ese caso está bien. Sí, era más que nada para decir, sí, esto es simpático. Oh, fue una revelación, ¿no? No, en realidad no puedo dar como una sola impresión, en verdad. Me parece bien. No sé, tal vez si tenías algún amigo o algún grupo de personas que rayaban la vaga con estas películas que te había comentado algo al respecto antes. Tengo conocidos que les gusta el cine y que son arte, pero no que hayan visto precisamente estas películas. Ya. Pero casualmente, eso sí, casualidades, este año estuve viendo muchas películas donde aparecía Tadanobu San en los 90. Es que pierde una ese weón. Sí. Entonces ahí fue con Love and Pop, es como, estás ahí. Yo cuando lo vi dije, weón, para gozar, weón. Y para ti fue acá entonces eso. Sí. Ya, hermoso, maravilloso. Les voy a contar mi historia de los Simpsons entonces. Del Yes. Este episodio es bien particular, como estaba escuchando en el contexto de que estaba hablando de live action. No es como si fuera la primera vez que lo hacemos, no tan gruchoso. De hecho, curiosamente, una vez que hablamos de live action fue precisamente con la Love, porque hablamos de la live action de Midori, ¿se acuerdan? Verdad. La vimos también. Que la vimos, claro, por supuesto. Y bueno, con la Pau también hemos mencionado algunas cosas. Por ejemplo, hablamos de la película de Alita, por ejemplo, la de Robert Rodríguez. Hablamos de cosas así. Entonces, si bien lo hemos hecho. Nunca, bueno, también hablamos de la de Jinro, o la coreana. Sí. Ajá. Quizá no sé si cuenta como el live in action, es más bien como una adaptación. No, no, si el live action sale el actor de carne y hueso, po. Ya, bueno. Sí, lo es. Y si bien lo hemos hecho, nunca lo habíamos dedicado al 100% en el programa. Yo dije que era el mejor momento. No solamente porque quería seguir cubriendo el tema de Hideaki Anno, sino porque había muchos episodios de Tino fue Evangelion y la Pau ya como que tiene más cachativa de lo que había pasado con Anno antes de todo esto. Uno de los primeros episodios que hicimos acá en el programa fue el de Gunbuster también. Sí. Y hicimos el de Royal Space Force, el de Winston Honey Amis, que también tiene parte de él porque es la parte de la inauguración básicamente de Gainax como estudio de animación. Entonces ya teníamos el bagaje lo suficientemente grande como para decir si hemos llegado a ese punto de conversarlo, porque yo sentía antes que, por ejemplo, si hubiera sido uno de los primeros episodios de Otaku no Shoujo, yo decía, no, tal vez la Pau no va a cachar tanto porque había cosas que quería conversar con ella antes de. No estoy diciendo que la Pau no supiera precisamente, pero como que quería que, por último, cachara a qué me refería con ciertas cosas. Ahora, de hecho, encuentro que es mucho, como te decía, como por la sucesión del podcast, ahora es como lo último que he visto. De hecho, creo que solo me falta ver Nadia, ¿no? Y bueno, sí, claro. Y bueno, sí, hay un par de cosas que sale Hidaki diciendo hola, pero no sé si valga la pena. Solamente digo de que para completar absolutamente tu perspectiva pre-2000 de Hideakiano, efectivamente te falta Nadia. ¿O oh, sí? Sí. Entonces yo dije un excelente momento, particularmente por Love and Pop, que yo la amo. De hecho, yo me había guardado esto por mucho tiempo porque la película ha salido de vez en cuando acá en Otaku Nuchoso. De hecho, la actriz que interpreta a la protagonista de la película la mencionamos una vez acá en el programa y salió la conversación de Love and Pop porque ella salía en el live action de Bubble Pop Phantom. Nosotros hablamos, así que habíamos hablado un poquito de ella, y en ese momento yo a la Pau le dije, bueno, ella sale en Love and Pop, y la Pau siempre me decía, oh, esa película que algún día habrá que ver. Bueno, acá estamos. Acá estamos, que eso es hermoso, porque se ocurre mucho en el programa. Si usted aquí ha estado desde el primer episodio, es bacán así llegar a estos puntos de decir, sí, lo lograron, no fue una promesa en vano, llegó el día. Creo que en el pod al menos no hacemos promesas en vano. Creo que la única promesa que todavía nos queda penando es que va a cumplir 5 años y todavía sí nos pena brígidamente que todavía no hemos hablado de Rurouni Kenshin, pero algún día lo haremos. Es que han pasado muchas cosas. Demasiadas cosas, pero bueno, el tema es que la película había penado muchas veces. Y yo dije, sí, es un buen momento, pero para ya entrar al tema de cómo la conocí, esto tiene un poco que ver también con algo que les quería preguntar a ustedes con el camino, porque tal vez esto es una evidencia demasiado de otaku, o sea, de principio de los 2000, que tenía que tener una cierta edad para pa cachar lo que voy a conversar. No sé si lo vivieron ustedes, pero hubo un momento en la vida en que yo tuve como esta pregunta de quién chuche su madre era Hideaki Anno. Ah, en su momento. Yo les comenté durante los episodios de Evangelion y todas estas cosas, y de otras series y películas también, que hubo un momento en donde ya empecé a conocer nombres de personas en la segunda mitad de los 90, y uno de los primeros nombres que conocí, junto con, por ejemplo, con Hayao Miyazaki, fue Hideaki Anno. Hideaki Anno había hecho Evangelion, po, weón. O sea, es como muy Difícil cuático. escapar de él. Además que era difícil de escapar de él porque por mi edad y por el grupo en que yo estaba involucrado, yo comenté los episodios que también fue como una de las primeras personas dentro de la industria de anime que había un grupo no menor de personas acá que criticaban mucho su obra. Ajá, como que ya no era como, ay, caché el mono chino raro. No, ahora era como, no, esta wea así, ¿por qué? Por Ano. Es como el culpable de Claro, todo. o el genio, uno de los dos, o el genio o el culpable de las dos facciones. Entonces, claro, ya no era el temita este de, ah, no, la serie salió bacán porque sí, o tiene un episodio que no me gusta y la weá, no, ahora era por, no, esta weá es Ano. Ah, entonces, para mí fue una cosa como bien cuática de saber de que los monitos no nacían de los árboles, que había gente encima de ellas. Que eran personas humanas, que era gente artista, y lo encontraba bacán, empecé a conocer nombres de gente. Y lo que me ocurre a mí en ese momento, en que yo siendo muy adolescente y muy inocentón y sin saber nada de la vida, yo tenía como estas imágenes de que las personas cuando eran artistas, ustedes van a reír de mí, bueno, pero yo tenía, no sé, pues 15 años nomás, era como gente que quería plasmar cosas en una pura línea, bueno. O sea, ¿Cómo ¿a qué así? es lo que me refiero? Que la gente era como conocida por algo. Por ejemplo, yo pensaba en Steven Spielberg y era como, ah, ya, el weón que hace las películas de ciencia ficción con cabros chicos. ¿Cachai? O sea, ya, este weón hace este tipo de película, esta persona hace este tipo de película. Yo en ese momento tenía la idea, obviamente súper equivocada, de que decía Hayao Miyazaki, el loco que hace estas películas proambientalistas. Ah, sí, puede Que ser. son como esas visiones que cuando tú eres muy joven son las primeras que sacáis, y está bien, de hecho, ¿cachai? Pero yo pensaba que era como gente de una sola línea, que eran medio como que te bombardeaban con sus temáticas. Entonces tú tenías expectativas de ellas. Yo decía, bueno, de estas personas me espero lo siguiente, ¿cachai? Me espero, y es una tontera, obvio que sí. Yo tenía 15 años, 16 años cuando pensé eso. Entonces, y esto adelantándome al hipotético episodio que algún día grabaremos en Otaku Nuchoso de Karekano, weón. Va a ocurrir, va a ocurrir. ¿No se imaginan cuál fue mi cara de qué conche su madre está ocurriendo cuando la siguiente obra del loco de Evangelion era un shoujo, weón? No entendías nada. Era como, pero ¿cómo? El loco que hizo Evangelion hizo Karekano, que va más encima, yo lo comentaba acá en el programa, yo la esperé, weón. Yo tenía hype por Karekano. De hecho, yo la vi también, bueno, no el capítulo Garecano, pero me pasó algo súper similar, así que sí. Ah, yo Garecano no la vi porque era, ay, cacha, es un shoujo simpático. Yo la vi porque era la nueva serie de Hideaki Anno. Si yo la vi por eso. Y cuando la vi dije, ¿qué weá está ocurriendo, weón? ¿Cómo? Porque tú te esperabas y no sé, que fuera otra serie de robots, por ejemplo. ¿Cachai? Yo quiero decir que lo que tú estás diciendo, que son como de una sola línea, este men lo tiene, ¿eh? Se nota el toque O cuando está sea, metido. sí, es una persona que a nivel como de crítica de cine dirían que es un autor, ¿cachai? Es obvio que sí. Sí, pues. Pero yo era cabro chico, tenía 15, 16 años, entonces yo me esperaba que la siguiente. ¿Sabéis lo que me esperaba? Va a sonar chistosa, que van a salir risas. Robots. Van a sonar risas grabadas, weón. Yo pensaba que la próxima serie de Anno iba a ser así como Raxfeón, weón. Ah, ya, ¿Cachai? sí, tiene sentido. Como ese tipo de La cosas. época también. Claro, yo me esperaba eso. ¿Cachai? Para más encima, como estaba de moda esta conversación de los edgy years del anime, todo el mundo decía, ay, weón, la próxima serie de Hideaki ya no va a tener una retrospectiva psicológica súper fuerte, no puedo esperarlo. Y salió Carigano. ¿Cachai? Que hay O gente sea, que... igual Sí, tiene sí. una razón, no encuentro que No, está tan es perdido. que, ¿cachai? Es que ustedes dicen sí, pero yo estoy comentando, yo tenía 15, 16 años. Entonces... Cuando pasó eso, yo no tenía cachativa de estas weas, pues, weón. Para mí fue como, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué este loco hizo esto? Ay, sí. Ajá. ¿Cachai? Como desde esa perspectiva. Entonces, bueno, yo cabe destacar de que yo Carecano tengo una relación como medio amor-odio con ella. Yo recuerdo que tiene unas weas muy larrajas y otras weas muy charchas que se nota mucho cuando se va, ¿no? De hecho, de la serie. Ajá. Que lo podemos hablar en su momento. Pero la cosa es que yo tuve ese momento así como de decir, ¡oye, este weón, qué chucha! ¿Qué onda? Y durante todo este periodo, yo no sé si a la Love le habrá ocurrido, porque tal vez yo me esperaba que si hubiera pasado lo hubiera comentado cuando le pregunté cómo la conoció, pero yo sé, y este no es mi mundillo, lo comenté en el episodio particular, pero yo sé que en algunas revistas españolas comentaron la existencia de estas películas live action casi como anecdóticas. Es como, ah, sí, Hideaki ya no hizo películas live action, jaja. Yo no sé si habían pillado eso en algún momento, yo lo vi, pero era literalmente así como un cuadradito, así como de la protagonista, así de lo más pop, diciendo, y bueno, Hideaki ya no hizo películas. Que yo siempre se lo atribuyo a que esa reacción fue así, no solamente porque era live action, sino porque en ese momento encontrar estas películas era Ah, era imposible. imposible. Era imposible, weón. Imposible, weón. No me acuerdo así como particularmente yo haberlo visto, pero no me sorprendería de que haya habido como una cosita como del póster o algo así Claro, eso. en una revista. Claro, como que decían, bueno, Hideaki ya no hizo live action y pusieron fotos de los postes de las protagonistas y fue como, chao, y yo creo que fue esa reacción de Occidente porque no había otra manera. Yo me enteré que Shigejitsu la inauguraron, no en un cine, fue en un hotel. Es que pensando en la época y cómo es, encuentro que yo también pensé en el tema de la distribución con Shigejitsu, porque fue como, esto es para un público muy específico. Pero fue en un hotel, había leído que había sido en un No, o museo. sea, fue en una, Fue como, es no, en arte. una exhibición en un hotel que era como de museo, tipo museo, eso fue lo que leí. Ah, un poco de todo. Sí, bueno, pero básicamente lo que está diciendo la Love es correcto, era una exhibición de art house. Entonces, por eso estaba metido eso. Entonces, yo voy a suponer que conseguir esas películas en los 90 o a muy, muy principios de los 2000 era imposible, loco, era imposible. Imposible. Bueno, la cosa es que pasó lo de Carecano y fue como esta sorpresa de que no era lo que me esperaba, lo encontré bacano, obviamente, ¿cachai? Pero ni siquiera la discusión era como, esta es la weá del loco de Evangelion, esto era como, esta es la weá del loco que hizo The End of Evangelion, entonces, qué chucha, weón. ¿Cachai? Como, de verdad fue un choque. Yo me acuerdo que había, bueno, había gente, obviamente, le importaba una raja estas cosas que estoy comentando y era como, yey, más monos chinos. Pero había personas que decían, ¿cómo un compadre de estas características llega a esto, weón? ¿Cachai? Que algo lo vamos a conversar en el episodio de Carecano. Que se viene. Que se viene. La promesa acá no se Sí, rompe. como en Tryon más, pero se viene, yo creo. ¿Y por qué estoy haciendo toda esta introducción con Carecano? Porque esto va con la pregunta que me hacía, ¿quién es Hideaki Anno? ¿Cómo una persona llega a... a cachar de tantas cosas y hacer cosas tan radicalmente diferentes unas con otras. Y durante este periodo de Carecano va hacia adelante, y hay gente que va a decir que Chucha Hayama se fue a la mierda con esto, pero en los 2000 salió el live action de Sailor Moon, el Tokusatsu, y justo en ese mismo tiempo yo vi los cortos de Daikon. En ese periodo vi Daikon 3 y Daikon 4, los famosos videos, que en ese momento los vi ahí con una calidad, pero weón. Como las pelotas, no entendía nada. Era como las pelotas, y me acuerdo que cuando sale la chica de conejito de Daikon, su cara y el fondo eran el mismo tono de color, weón. Tenía que como adivinar lo que estaba ocurriendo. Pero las vi y ahí empecé a entender de qué era Gainax. Estoy diciendo que estos son como los años dorados de Gainax, había salido Furikuri, weón. Entonces, era como toda esta cuestión de que, ¿quién es esta gente? ¿Y por qué yo digo esto de Sailor Moon, de live action? Porque cuando salió el live action de Sailor Moon, hubo un momento en que yo me pregunté sobre mi gusto personal siendo ya adulto, un poquito, recién entrando en mis 18 años, del tema del tokusatsu. Porque cuando salió Sailor Moon en live action, mucha gente tiró el grito al cielo, es como, conche tu madre, ¿qué está ocurriendo? Esta wea es horrible. Sí, me acuerdo de eso. Ajá, mucha gente No lo diciendo, sabía, Dios mío. sí, mucha gente diciendo, pero ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza con esta weá? Así como ese nivel de crítica con el tema del live action. Me da risa leer lo que las opiniones que había en internet, porque sí, como mucha gente sabe, ya está full medio en internet en ese momento. Esos son los años de Anime Portal y todo eso. Y cuando empezaba a leer los comentarios más como de fuente gringa, el comentario general era. Decían, no, pero si esto está terrible bien, pues sea Naoko Takeuchi, lo que más le gusta es la vida del Tokusatsu, no los monos chinos, pues, weón. De hecho, siempre ha estado esta broma, no se confirma, weón. Es una weá como del fandom de Sailor Moon, pero siempre ha estado esta talla de que probablemente Naoko Takeuchi estaba sentada así como en la silla, así viendo cómo grababa el Tokusatsu, y probablemente Naoko estaba diciendo, esto es Sailor Moon, compadre, nada de esa weá del mono chino que hicieron la Toei, weón, una mierda, compadre. Esto es Sailor Moon, compadre. Y ahí fue como ese momento en donde vine a cuestionarme el tema, y porque para mí el tokusatsu siempre había sido como una weá para cabros chicos. Y lo digo en total contexto porque yo siendo un cabro chico, empezaron los Power Rangers acá en Chile, en Latinoamérica. Y si bien Brasil tenía como toda esta volada de los tokusatsu hace 1000 años, mucho Y en más. Perú Y en también. Perú igual. Acá en Chile siempre fue como una weá media mal mirada, weón. Como Era que media jaja, era la jaja, gente sí. se Hasta reía. los caros. Sí, dale, por favor. Al menos con Ultraman. Como que mis intercambios con las personas que vieron Ultraman, Ultra Seven, como que siempre lo recuerdan con cariño. Sí, lo que pasa es que Ultraman y Ultra Seven llegaron en un formato que. Es que mira, lo bacán del Toku, que fue algo que descubrí mucho después fue cuando empecé a ver Kamen Rider y todo eso, un año después, era darme cuenta que eran series que, si bien están hechas con el vuelto el pan, sí, pero con muy poca plata, respetaban completamente a su público, cabros chicos, o sea, tenían público de entre a 8 a 12, 15 años a todo reventar, si ya tenías 14, 15, era otaku, si estáis viendo todavía esas weas. Pero que no era condescendiente con su público, de verdad hacían cosas entretenidas y que tenían tramas fuertes y que era súper interesante. En cambio, mi entrada con esa weá, para mí fueron los Power Rangers. Yo no soy de la generación de Ultraman, yo no soy particularmente de la generación de San Kukai, por ejemplo. ¿Cachai? Yo no, yo la tuve que ver después y ya, bacán y todo. Pero siempre fue como una weá media jaja, weón. Era una weá que. Yo teniendo 12, 13 años y estando full metido del anime, que supuestamente era una wea súper ñoña y que era un perdedor culiao, si te gustaba esa wea, ese mismo público echaba para abajo el toku. Era como si te gusta esa wea, eres un pendejo, weón. Yo debo decir que mi experiencia con eso era que fueron los Power Rangers, yo no tenía idea que había más. Y yo que una vez fui a un evento y había una persona que era la que me llevaba como a lugares, porque esto fue fuera de Santiago. Y esta persona había dos cosas que le gustaban: Super Sentai y My Little Pony. Ignorando lo de My Little Pony, que al final él me pasó, creo que las primeras, creo que todas las temporadas que hay en ese momento me las pasó para que probara si me gustaba. Y en un momento empecé a cachar que había más Super Sentai, por el hecho de que él estaba, lo ponía en el auto y yo veía la descripción de la canción y yo decía, una canción no puede durar tanto rato. Entonces me dijo, no, es que son todos los openings de todos los Super Son Sentai. 50 años de canciones, Pau. Sí, entonces era como 2 horas de canción de todo el opening, pero como que yo estaba como, y ahí como que dije como, wow, eso fue todo. Y después cuando así con el cosplay, gente que acá en Chile se hace los cascos y eran hermosos los cascos. Sí. Y así supe un poco más, y eso sería mi experiencia con eso, pero como que nunca le di más vuelta y es como, this is too deep for me, como que fue, no, no lo entiendo, y lo vamos a dejar en eso, no, no voy a pensar más que Bueno, eso. la cosa es que yo comparto esa experiencia, pero yo incluso sería más para abajo. Yo, de hecho, era chistoso porque yo lo intenté con los Power Rangers y nunca me pudieron gustar, bueno, nunca, jamás me pudieron gustar. Y yo era Hoy a mí me encantaban bueno, cuando chica. no, yo ni siquiera te puedo explicar Yo muy era la bien. rosada. Es que bueno, ahí grande. Pero lo que me ocurría con los Power Rangers es que no me enganchaban, ¿no? No puedo explicártelo porque qué si cuando empezaron yo tenía 10 años nomás. Entonces, era el público objetivo y todo, y aún así nunca pude enganchar, lo cual es un poco irónico porque yo les contaba a los cabros y a mis amigas también, no me gustan los Power Rangers, no lo paso bien viéndolo. Es como, pero weón, si a ti te gustan los Power Rangers con falda, weón, Sailor Moon. Ah, pero Buen no. punto. No podía explicarlo, weón, ¿cachai? No podía. No, simplemente era una cuestión de que me Les faltaba atraigan. falda, eso era No, al final de cuentas siempre fue como una cuestión de que me gusta el anime porque anime, porque me gusta el medio de la animación, ¿cachai? Si era por eso. Y bueno, porque además Sailor Moon estaba protagonizado por puras mujeres, para mí siempre fue muy atractivo eso. Les faltaba la falda. Me faltaba, sí, podríamos decir que sí. Les faltaba Me faldita. faltaba faldita. A pesar de que igual también hay los Power Rangers, pero bueno. La cosa es que nunca me pude comprar mucho el cuento. Yo tengo amigos que entraron al mundo ñoño por los Power Rangers y por el Toku, no por el anime. Entonces siempre fue como un tema que me alejaba un poco de un cierto grupo de personas. Pero nunca fue como en mala, ¿eh? Nunca fue así como para decir, ¡oy, la wea penca! No, no, no. De hecho, yo no tenía cara, pues sí. ¿Qué andas diciendo de que un weón era más ñoño que el otro? Esa wea es como. No sé, weón. Es como. Es la suerte, Es como entre el. Es comillas. como el me. Claro, es como el meme de los dos Spider-Man ahí con los. Diciendo tú. Digo, la misma wea, sí, exactamente lo mismo. Entonces. Exactamente la misma Entonces wea. yo nunca me metí mucho en eso, ya simplemente sabéis que esa agua no es para mí. ¿Y por qué estoy conversando todo esto? Porque, pasado Garigano, la siguiente serie de Hideakiano es Live Action de Cutie Honey, weón. Dicen que es súper Es bueno. buena, sí, es horrible buena. Dicen que es súper bueno, Ah, sí. pero a mí, ahí sí que se me cayó la cara, Pau, ese día. Yo dije, weón, no puedo creer que la serie del weón de Evangelion. El live action de Cutie Honey, weón. Que bueno, el live action de Cutie Honey va más encima. Es un toku que está hecho, pero completamente así como en la mentalidad setentera de Hideaki. No decís, ¿sabes qué? Quiero hacer esta weá lo más kitsch y lo más así ridículo posible, weón. Con Kodakumi Con también. Kodakumi ahí cuando se creía mega sexy así, movía así, decía, ¡ay, oh, Sí. sí, soy! Se muevo el poto porque eso literalmente decía en la canción. Y sí, era como enterarme de esta weá porque va a ser mi inventario con internet. Ya cuando lo anunciaron y todo, yo dije, weón, no puedo creerlo, weón. No puedo creer porque igual fue cuático porque habían salido los OVAs de Cutie Honey que son terribles, bueno, weón. Son terribles bacanes. Entonces por eso lo vi, pero este fue como ese punto de inflexión de decir, ¿sabéis qué, weón? Parece que a Hideaki ya no le gusta más el tokusatsu y el live action que los monos chinos, weón. Parece, es que lo que más me risa era que se hablaba de este manga de la señora de Hideaki Anno que lo Sí. dibuja como haciendo poses de tokusatsu ¿Makoto algo que se llama? constantemente. No, nunca más. Moyoko Mayoko, Anno. Mayoko, sí. Mayoko, Sí, y Mayoko, luego ahí está todo, pues, eso es toda la explicación que uno necesita. Mayoko. Sí. Bueno, la cosa es que este fue como ese momento de decir, oh, weón, este loco de verdad un nerd culiao. O sea, ya no tiene que ver como con que. Es que me compré mucho el cuento de que intentaba entregar algún mensaje medio cuático, sobre todo porque era ya demasiado evidente esa conversación, ya en ese punto en que Evangelion se trataba de anda a tocar pasto otaku culiao. Entonces, estaba toda esa cuestión encima y fue como, oh, weón, sí, parece que es verdad esto, parece que es real. Y el 2004, Kino Lover sacó Love & Pop en Estados Unidos, en DVD. Yo la vi, no en ese momento, yo ya la vi, creo que alrededor de ahí como el 2008-2009. Como que ahí vi Love and Pop. Y la vi porque ya era como. Era ese tipo de películas que debo confesarte que si lo hubiera visto a principios de los 2000 le habría encontrado ok nomás. ¿En serio? Sí, o sea, siempre me gustaron las, obviamente, voladas de pasta, de las cosas que me gustan, pero no la hubiera apreciado como me hubiera gustado en ese momento. Voy a decir algo. Yo tampoco creo que la aprecio mucho mejor gracias al capítulo que hicimos de Evangelion, por lo que comentaste tú sobre la interpretación de la película. Yo creo que eso cambió mucho mi apreciación de las dos películas, de Rituals y de esta, como que influyó mucho. Sí, y es súper difícil conversar hoy día de esta weá sin spoiler, pero sí, es verdad. Exacto, pero no, de hecho, Lubon Pop es la encuentro brillante en demasiado sentido. Bueno, yo Lubon Pop la vi por tres motivos. Primero porque era hidiaquiano. Y lo mismo que Carecano, que bueno, Cutie Honey la encontraba bacán porque anime clásico, perro. ¿Cachai? La vieja escuela, perro. Y lo vi, fue bacán y todo, pero Loan Pop lo vi por tres motivos. Por Ano, porque dije, bueno, Hideaki Ano. Segundo, porque... Porque hay faldas, no, No, por favor. Oye, ya ahora... ahora, ganaste, ya ahora o sea, siempre me ha llegado lo femenino, obviamente, pero ahora que la gente va a decir de mí... Van a gané. decir, Hayama, estoy metido en Enjyo Gozai. No. Qué ordinario. No me digan eso. Yo la vi porque era Hideaki Ano. Porque estaba toda esa onda. Y además, yo no sé si la Pau haya vivido particularmente esto. Yo creo que un poquito, o tal vez sus inicios de. Pero yo estoy seguro que tú sí lo ves. Tú dijiste que no la habías visto en ese momento, pero ¿sabes cuál fue el motivo por qué yo vi así brigio también esta película? Era porque ya me había llegado demasiado a mitad de los 2000. La principio de los 2000, obviamente que sí, pero la mitad de los 2000 ya tuve como todo ese pensamiento de que no, esto es muy cool. Que tenía todo que ver con Shibuya y el Kogal Ah, ya, sí, todo lo de esa y época. la moda Japo y toda una weá muy 2000. Sí, y juventud. Sí, y ver Kamikaze Girls y después ver esta weá así, como decir juventud, exactamente. Ay, Kamikaze Girls. Sí, Shimotsuma Monogatari. Pero me cachai lo que voy, ¿no es cierto? Lo de. Sí, es que es todo muy. Es muy de esa época. Sí, es más noventera que la chucha de la película. Sí, demasiado, demasiado. Bueno, excelente. cada nuevo sano. Bueno, no solo eso, son hartas más cosas. Sí, pero era como esta cosa, como el misticismo de yo siendo chileno, alejado literalmente del otro extremo del mundo de Japón, y como que leía en internet así como, bueno, esta es la cultura de Shibuya, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que yo una leía y decía, oh, qué interesante. Y entonces me tocaba en el corazoncito todos esos temas, y esta película igual tenía harto que ver con eso de cierta manera. Demasiado que ver con eso. Bueno, también estaba el otro lado, que siempre yo lo encontraba un poquito más gringo, que también esta película la vendía mucho como Weird Japan. ¡Cacha estos locos japoneses! Estas lolitas que están Esta haciendo. chiquilla, está loca, ¿cachai? Pero era igual era una película que estaba metida en el saco de estas películas que como, mira, estos japoneses están chalados. Sí. ¿Tú cachai? Pues Weird Japan, que de hecho la Pau ha mencionado ese término acá en el podcast anteriormente. Sí, porque bueno, es que para mí el Weird Japan de verdad es un término súper gringo, en todo caso, ¡Sí! como ¡Más que la que chucha! es como casi como un hashtag comercial, No, es como para básicamente, el Pau, coreano, es sí. básicamente decir, mira a los otros. Sí, porque lo que pasa es que había visto, he estado como inhalándome como de estos videoensayos que hay en YouTube de algunos autores. Y algunos de los capítulos trataban de la moda kawaii y todo, y esta chica que hace que es Mina Lee, que yo creo que Bartos le, bueno, no creo que gente del podcast la cache mucho, pero ella habla de muchos temas como de moda, y a No, la yo vez justo estaba. hace, disculpa, yo justo hace como 2 horas estaba viendo un video de ella mientras tomaba once. Es que lo encuentro que ella lo cuenta de una manera como. Es re bacán como para entender muchas de las tendencias que hay como en moda que ocurren, como tendencias que ocurren en internet en este instante, pero muchos te los cuenta como ya desde el origen, origen, como que no te dice como, ah, esto, no sé, el coquette salió porque la gente le gustan los ribbons, sino que ella como que habla como desde antes, así como en qué momento surgió esta idea de la hiperfeminización, por ejemplo. Entonces es súper, y es de una manera súper agradable, te habla todo el rato. Y en uno de esos capítulos empezó a hablar, llegó a hablar de este tema de esta crisis que se habla del Jiraikei en el fondo. que para los que han cachado está muy de moda este tipo de ropa, que hay algunos personajes o hay como algunas versiones hasta de Miku que tiene este tipo de ropa que es como medio cute, pero es medio gótico, como y son como estas niñas que dentro de la descripción es como que tú las miras y sabes que tiene problemas de sanidad mental. Sí, siempre tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, o ni siquiera la palabra salud, de la situación nomás. Sí, y es como, y Logan Pop como que tiene el otro extremo, que yo creo que es como desde un punto de vista un poco más cotidiano, entre comillas, y después el Jirai se va como al extremo, que yo creo que es el extremo contemporáneo, donde esa cuestión tiene hasta un nombre como de manera en cultura Con general. connotación negativa, de paso también. Sí, porque ese Jirai es de mina, pero mina de explosión. Como que en el fondo es como tú te acercas a estas niñas y tú sabes que vas a encontrarte con un problema, pero así, no menor. O que van a arruinar tu vida. Exacto, de hecho como que por lo que dicen también es que hay gente que, particularmente hombres, que es como I can fix her, que es como ese, la manera en que se acercan al tema. Y no podía dejar de pensar en eso, pero la manera en que trata la película Ano es tan como crudo, como que la cuestión, y también lo hablaba, que también tiene que ver con esta misma youtuber, que esta idea de cómo los shows, especialmente los americanos, describen muy mal la adolescencia. Y como que viendo esta película comentaba que era chucha esta cuestión, yo le creo, estas niñas son realmente adolescentes, la conversación yo les creo lo que están hablando, como que de verdad me fue súper inmersivo. Eso. Sí, es que bueno, digamos de que la visión más mainstream de las películas de adolescentes gringa es más como para pasarlo bien, ¿cachai? Como de tirar la talla, de mira la juventud como era, ¿cachai? Y hay películas que a mí igual me gustan, weón, ¿para qué hablar de eso? De repente veo Mean Girls y todavía me río un poquito, weón. Pero de cierta manera, claro, esta tenía como esta visión mucho, mucho más realista, que su intención era como mostrarte esto. No quiero todavía conversar a full de eso. Va a ser extremadamente difícil no spoilear en este episodio, solamente lo que diré. Pero me tocó justo en ese momento que, como le comentaba a la Love, lo viví muy intensamente porque ya la cultura japonesa no se trataba tanto tal vez como de lo bueno, sino que también tenía como esta cosa más oscura que había disfrutado harto. Era de estas películas que vi así como junto con El Club del Suicidio, Pipti Bicho, como esas películas que las veí diciendo así como, ay, mira Japón y toda esta cuestión un poco más chocante. O incluso estaba un poco unida con algunas cosas del Hallyu junto con Oldboy y esas cosas, como era ese sitio asiático que te pasaba y te decía, oye, tenéis que ver esta weá porque está really bacán y súper interesante. Todo de la época. Sí, muy de la época. Sí. Entonces me pasó eso y la vi, y en su momento la disfruté, la encontré piola, la encontré bacán. A mí la weá que me volvió loco en ese momento fue la weá de las cámaras. Dije, este weón de ano, weón. Bueno, Es un genio. de hecho, me acordé al tío de Caricano, weón. Automáticamente me acordé de cargarlo. Es que lo que había comentado también mientras la veía era que yo he visto muchas películas en festivales de cine que son con estas cámaras handheld, que son cámaras caseras. Y de hecho con esta, y bueno, yo creo que en la época también tenía esa sensación de que era como el ojo de alguien que observa, que se habla mucho en el cine. Y también lo que me llamaba la atención era que normalmente cuando veo una película así, a mí me apaja verla normalmente, porque como que me da el preludio a que voy a ver una cuestión que está mal hecha. Pero esta cuestión está, yo decía, este gallo es un genio. Las tomas están súper bien pensadas, la edición es maravillosa. Como que él de verdad vio todo en su cerebro antes con los recursos que tenía y era como, este weón ama profundamente los gran angulares. Sí, Sí. brígido. Y Profundamente. esta edición súper rápida de un cuadro a otro. Bueno, la Sí. película tiene todos estos detalles que, bueno, no han llegado comentarios acá en el episodio tan gracioso. Hay gente que decía que no tenía idea de que Hidakian había hecho live action. Y cuando las vean, lo van a reconocer al toque porque tiene muchas cosas clásicas de él. Tiene diálogos que no hablan, sino que están los mensajes escritos en la pantalla. Está la fuente de Eva, weón, que usa esa fuente en todas las cosas que hace él. El tipo de cámara, el tipo de personaje. Es reconocible la cagarte que la película es de Ano. La verdad es que sí. Sí, de hecho, Y. la primera toma, yo decía como, mira, es Rei Ayanami flotando en el LSD. Sí, pero completamente, sí, pero Era completamente. como, weón, well, obvio que está claro. Completamente, sí, ahí están las cosas que están repitiendo. Pero bueno, la cosa es que La vi y la encontré bacán. Y con el paso de los años, vi después, no tanto después, vi Shingeki, que era la otra película de Hideaki, que estoy seguro que por muchos años era imposible pillar con subtítulos. Está en japo, pero está en japo duro y, weón, ver esa Tengo una película, pregunta. dígame. ¿Shikijitsu tiene un problema de audio? ¿En qué sentido? Está como que el balance de, porque, bueno, para poder ver este para poder hacer este capítulo, le pedí a Hayama que me pasara Shikijitsu y el audio de Shikijitsu estaba desbalanceado el OST, el soundtrack, Ah, los el soundtrack sí, diálogos. el soundtrack con los diálogos sí. No sé si haya sido, sí, tiene que haber sido a propósito, por supuesto que sí. No A fue tan, pero, propósito. sí, pero no fue algo tan. Sí, fue, era como esta cuestión de que un soundtrack salía por un lado y los diálogos de repente salían por otro, sí. No, no, no, no, sí, el soundtrack era muy como muy alto el sonido. De repente había partes que yo no pude escuchar nada, no Sí. hubiese sabido que habían hablado a menos de que hubiesen habido subtítulos. Aunque a veces eso también tiene que ver un poco con la falta de plata, creo yo, en algunas cosas, lo voy a decir ahí. Pero, aunque bueno, en el caso de Itzu hubo harto más presupuesto que el Lo Van Pop, pero lo tengo, claro. Sí. Pero ahí tiene un poco tal vez como de la lección de artística de Anno, de cierta manera. Yo siento que se les olvidó usar lavaliers. Puede Esa es ser mi también. teoría. Bueno, la cosa es que la película la encontré muy bacán en su momento, la disfruté caleta, la encontré bacán, fue otro momento de apreciar a Hideaki Anno como otro tipo de artista, lo encontré así súper choro. Y al mismo tiempo era súper cuático darme cuenta de que hoy, imagínate tener este tipo de película y que básicamente siempre vaya a ser el weón de Evangelion, weón, es como. Lo encuentro al revés porque era también está encarecada en esa obsesión con las rieles y todo, y en Logan Pop aparece esta familia que aman los trenes, entonces decía, hay algo muy personal con esto, por eso yo hablaba lo de obsesionarse con algo, porque ahí yo no sé si significa algo para él o simplemente visualmente le encantan, porque también en Shikijitsu la chica dice muchas cosas sobre los rieles. Sí, Entonces a los mí sueños. me entonces era y siento que los diálogos de Shikijitsu todos son súper personales, porque lo veo en los temas de Evangelion, porque aparte son justo posteriores. Entonces, a mí no me extrañaría que hubiese seguido con el tema No, también. no, sí, de hecho todo lo que está diciendo me parece perfecto. Pero en el año 2024 tú preguntas y la mayoría de la gente te dice que no hay one deva. Sí, Básico. de hecho, acá en el programa no está orgulloso. Mucha gente nos ha comentado, lo encuentro bacán, qué bueno que aprenda eso con nosotros, de decir, oye, no sabía que Hideaki no estaba involucrado en esto, yo no sabía que Hideaki no había animado esto, yo no sabía que Hideaki no había sido como, no sé, parte de una escena de esto. Por ejemplo, varios nos comentaron en el episodio de Macross Plus, que muy pocos sabían que Hideaki había animado la intro, la de la pelea en el espacio, la animó él, pues, weón. Y es como, weón, yo pensaba que Hideaki no solamente había hecho Eva, weón, y ahora con ustedes me estoy enterando que no. O que No, incluso hizo unas mejores escenas de Macross también, de la serie original. Y que también hizo la voz de películas de Esa, Ghibli, bueno, de sí, una pues película de Ghibli. hizo la famosa escena del monstruo gigante en Nausicaa, weón. Entonces, el weón siempre ha hecho un montón de cosas, pero para el mundo siempre es el loco de Evangelion, ¿cachai? Entonces, Pero yo encuentro que eso va a pasar siempre, como que funciona como en la vida y todo. Al menos yo he visto que todos los artistas tienen una obra que es la ultra comentada, que se repite toda la vida. Incluso a mí me ha pasado que yo tengo una serie de fotos que con esa serie de fotos le he tenido que mostrar como 1000 veces. Y de hecho, después de como 8 años de haber hecho esa serie de fotos, me la pidieron para un libro y toda la web. Y fue como, cagué, esta es la obra por la que me van a conocer por el resto de mi vida, probablemente. Y fue ¿Sí? como, lo aceptaré. Así que fue como, pasa nomás. Bueno, eres muy joven, Pau, todavía. Puede pasar muchas cosas, pero puede también que ocurra eso. Puede ser, no sé, pero hasta ahora esa ha sido mi experiencia al respecto. Sí, bueno, vi las dos películas y fue bacán. Debo decir que a nivel personal me gustó mucho más Lo Van Pop. Lo Van Pop fue la raja, la disfruté caleta. Sí, eso es buena, es bacán. Y la encontré súper personal en muchas cosas y bacán y todo, pero Lo Van Pop la tenía más alto. Y bueno, ¿qué ocurrió? Quiero conversar esto porque, si usted, como este es un episodio tan curioso que tiene que ver con cine, no particularmente con anime, tal vez no haya gente que nos escuche por primera vez. Que diga, ah, sí, van a hablar de esto, porque siempre hablan de anime y no me atraía tanto hablar de estas películas de bacán. Porque sí hay gente que. Es cine. Sí, encuentro un poco extraño que se me acerque alguna persona que me diga que ha visto Lo Van Pop y no haya visto Evangelion a esta altura de la vida. Pero hay personas que sí llegan a esos puntos, bla, bla, bla, entonces, who knows. Pero la cosa es que en este punto de la vida, particularmente Blood and Pop, particularmente, un filme que tiene una popularidad, weón, pero, weón, no exagerar, 100.000 veces más que cuando salió, eso siempre pasa. Siempre pasan muchas cosas, muchas obras, pero es Es que yo particular. creo que envejeció demasiado bien Blood and Pop. Sí, pero es particularmente por lo siguiente que les voy a comentar, que de hecho esto es una anécdota moderadamente conocida, si usted está en el mundo del cine asiático o el cine en general, esto es una anécdota que de hecho fue muy comentada, estoy seguro que algunas personas que querían escuchar este episodio decían, ah, probablemente Hayao va a hablar de esto porque lo vi en Twitter, porque lo vi en redes sociales, lo vi en TikTok, weón, entonces esta película tiene como estas apreciaciones nuevas por eso. Hace 4 años atrás, que fue precisamente cuando empezó la pandemia, hubo una explosión en general por esta página, ay, ¿cómo se llama? Letterboxd. Que esa que tú podís como poner estrellita a las películas, decir, sí, me gusta esta cuestión, bla, bla, bla, y tener como una guía de lo que habéis visto. Creo que se llama Letterboxd, si mal no recuerdo, que yo no tengo. Sí. Bueno, la cosa es que Letterboxd es una página que es como básicamente el Radio Music del cine, a pesar de que Radio Music también tiene su lado de películas, pero Letterboxd es por lejos el más famoso de todos esos sitios, entonces siempre está, hay como esta weá de que hay gente que lo ama, hay gente que ama la página y dice me cambió la vida, me volvió cinéfilo esta página, habla, y hay gente que la odia, que dicen que es el Reddit del cine, weá. Y como que sean como esos dos extremos de weones así que se pasan en rollos demasiado o positivos o negativos con el cine. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en Letterboxd de repente ocurren como estas cosas muy grandes, se esparce por todo internet y queda la cagada. Por ejemplo, la Love es testigo de que fue gracias a Radio Music que explotó la popularidad de Fishmans en Occidente. Y que gracias a eso tengo mi vinilo muy caro. Claro, ¿cachai? Gracias a eso tenés tu vinilo que vale como 500 lucas. Pero tú cachete que eso ocurre. Sí. Bueno, la cosa es que hace como unos 4 años atrás, cuando empezó la pandemia, un compadre que hace estas cuestiones como de curador, hace de listas, hizo una lista que se llama Heisei Internet Anxiety. Que se llama Ansiedad de Internet en los años del Heisei. Y la cosa es que esta, su teoría frente a la lista que hizo es que él decía que todas las películas que agarró en ello era obras que captaban la preocupación y el temor por el futuro del internet de la cultura japonesa en torno al cambio del milenio. Qué buena cuestión. O sea, lo que decía él con eso es que decía, todas estas películas, obviamente, tal vez no tengan como a primera impresión temáticas similares, pero en realidad todas son hechas por directores o artistas que empezó recién la fama del internet y mientras los gringos estaban haciendo Matrix y había gente haciendo la guía de Windows 95 para aprender a usar Internet Explorer. Japón particularmente como cultura y como grupo de artistas era un grupo de personas que decían, no, esto está mal, esto va a dejar la cagada en el mundo, esto va a traer consecuencias que van a dejar a todo el mundo hecho mierda. Y bueno. Entonces, como ahora estamos en esta era de las redes sociales, sobre todo sumergido en una lista que la hicieron en medio de la pandemia, bueno, salió esta conversación de decir, no sé, Ghost in the Shell, Perfect Blue, Tears of Evangelion, Love and Pop, Lane, Bubble Pop Phantom, Malice Doll, Club del Suicidio, Battle Royale, Ambiguous, Paranoia Agent, Peep TV Show, todo eso las une, que está hecho por gente, que tal vez la temática no sea el internet particularmente, pero es una temática que dice, weón, va a quedar la cagada, conche tu madre. De hecho, con Rituals, yo dije como, weón, esto es como una weona de Tumblr. Es una sad girl de Tumblr esta galla, así está. Pero es que yo encuentro de que tanto Love and Pop y Chikijitsu son todos muy... son como un fiel reflejo de su época, que tienen una gran amalgama de cosas que son de ahí. Sí, Me encantan, que me encantan. pero son todas estas películas que son de alguna manera reconocibles porque siempre hay una escena de un weón del computador que se escucha del ventilador y no, la energía detrás de fondo, weón, mientras miraba la pantalla diciendo, oh, ¿qué es esto? Es el internet. Oh. Y si bien, por ejemplo, Love and Pop, particularmente no se trata 100% en Internet. internet, sí habla de las conexiones emocionales frente a las personas con estos servicios de comunicación. Sí. ¿Cachai? Entonces, este compadre decía de, tal vez no era su teoría per se, porque en Japón también se había conversado al respecto, pero él la unió y decía, weón, todo esto empezó, no sé, con Pat Labor 2, weón. Y de ahí para adelante hubo una generación que terminó hasta como el 2004 o 2005 de gente que hizo todas estas cosas y que la unen, por ejemplo, con Lane, por ejemplo, ¿cachai? Ese tipo de weas, de esa experiencia. Entonces, quedó la cagada y fue como, oh, sí, el mundo sí fue destruido por las redes sociales y el internet, así que todas estas películas nos estaban advirtiendo hace 20 años y no nos dimos cuenta. Y es como, no sé si están así. Yo tampoco creo que sea tan así porque es como cualquier cosa, como que tiene sus usos que pueden ser para bien o para mal, y yo encuentro que mucha gente encontró su salvación en internet, la verdad, diciendo de manera muy positiva, como que ni siquiera es como no, estas relaciones parasociales, no, de repente fue el espacio y la manera para poder conocer gente o encontrar cosas que te gustan que no podría haber sido de ninguna otra forma. Yo tengo todo un tema con el anonimato en internet, pero una de las cosas buenas es como de repente hay cosas que son inofensivas que te pueden llevar a muchos problemas y el internet te permite tener un escape para esas cosas, que no es malo también. Sí, claro. Pero tú cachai que el escape también te cambia la realidad, pues, y te transforma todo en una weá que te puede dejar un poco la cagada. Que de hecho, también por eso dicen que el padre de toda esta weá es Mamoru Oshii, por ejemplo. ¿Cachai? Como que estas personas que están de cierta manera comentando estas cosas, yo no sé si sea un mensaje general de todos estos artistas per se, ¿cachai? Pero en esto es una mirada interesante, es una lectura interesante. Entonces metieron a Love & Pop al saco de estas películas y quedó la cagada, la vio una cantidad de gente estúpida. La última vez que vi el retweet del Letterboxd en Twitter de la weá tenía como 100.000 RT el Twitter de esa weá. Y un montón de gente vio el Love & Pop. Un montón de gente que no pertenece precisamente a esa generación. Que yo me meto muy falsamente al saco porque yo tuve ese cueazo de que metí internet demasiado joven. O sea, yo tenía 10, 11 años y por un tío que tenía una situación económica infinitamente mejor que la mía, entré a internet y ya el 96-7 está vuelto loco con la weá, ¿cachai? Pero yo sé que acá en Chile esa no es la realidad de casi nadie, es de muy poca gente, o de gente con plata, de cierta manera. En cambio, estaba como todas estas cosas pasando en países de primer mundo, y hay mucha gente joven que no vivió esta época, y que ven estas películas y dicen, oh, nos están advirtiendo toda esta weá. Y que meten al, weón, y de hecho, es como la media volada porque meten al saco a Metal Gear Solid 2, weón, ¿cachai? Meten al saco a Digimon, weón, Pero es ¿cachai? que igual es todo de la misma época. Yo siento de que, bueno, como ahí decía tú, el título que lo busqué, Heisei, Internet, la ciudad, sí, que exactamente es como, incluso es como la esencia de la época Heisei, y como el vacío, como encontrarle como el sentido a las cosas, todo esto que era muy, toda esta parte de la tecnología que se venía, pero nadie sabía muy bien cuáles tal vez eran las posibles consecuencias. Es como todo muy, muy de la época. Aparte, yo creo que es como lo que pasó con las letras de las canciones de Vocaloid, que se dio mucho, que yo empecé, que yo no había cachado esa cuestión hasta que alguien que era fan del tema me explicaba, que era como esta posibilidad de hablar algo de lo que tú nunca hubieses podido hablar antes. Entonces, yo creo que no es nuevo, yo creo que siempre ha estado, solo que se dio la manera en que alguien como que lo contara y todo el mundo dijo, oh, en verdad sí. O sea, Era. la teoría de esta persona es que estos artistas sin querer, queriendo, weón, fueron pioneros de este mensaje, de cierta manera. Sí, pues. Entonces, como que yo no tengo problemas con eso, y si bien se habla mucho de las vanguardias y qué sé yo, siempre se da como los periodos de, entonces era como. Yo lo quise, en algún momento lo quise comentar el episodio de Tears of Evangelion, pero dije no, me lo voy a guardar para Love and Pop, porque incluso hay gente que va a decir, y bueno, ¿qué tiene que ver esa weá que está conversando con Tears of Evangelion? Y bueno, yo les quiero recordar, y si usted no lo sabe, esto no es spoiler, porque tiene que ver con cómo empezó la película como concepto y no tiene nada que ver en otro sentido, es que Tears of Evangelion nació por el bullying en internet que le hacían a una Hideaki Anno. Sí, pues. O sea, ahora lo aprendí con Ah, había otra cosa que quería agregar al punto anterior, ¿Mm? que es esta como manera de hablar como de cosas que parecieran inconexas, no inconclusas, sobre algún tema. Y eso es lo que hacen los teóricos normalmente, como darse cuenta de un patrón, mirarlo desde afuera y después decir, ¿sabéis qué? Aquí había algo. Y siempre es así como posterior, como que se da demasiado en los papers y cuestiones, como que relaciona. De hecho, yo me he puesto como a hacer una relación como aparte con monos chinos que no tienen ninguna relación unos con otros. Entonces, así funcionan los cerebros de los académicos de Sí, repente. demás. Sí, bueno, les voy a, Yeah. mira, si ustedes no nos pillaron esto porque son de otra onda y están aprendiendo con nosotros, les voy a dejar el link del GC Internet Anxiety de Letterboxd en Hanaumi, en el blog. Hay de todo, la verdad. Incluso hasta metí hasta Demon Lover, que me da mucha risa esa weá. La película culiada. Yo la encuentro buena, Esa pero. es que yo lo encuentro que es como un buen ejercicio Sí. curatorio, porque de eso se trata. Bueno, yo creo que un término que no se ha ocupado mucho en el podcast y que creo que se ha como deformado un poco por el uso de internet, pero las curatorias son agarrar cosas que pueden ser visuales, películas, y que la persona que lo propone diga, esto trata de tal tema, y le pone un nombre al tema y junta todas estas cuestiones. Yo digo que el curador es como un director de orquesta en alguna Es que medida. hay gente que se lo toma en buena y en mala. Por eso Sí. lo comenté. Hay gente que, o que lo leí en su momento, me llamó mucho la atención. Había gente que decía, bueno, eres un genio que has descubierto esta weá, yo no me había dado cuenta y tenés toda razón, bla, bla. Y hay otros weones que es como literalmente así como, ah, ustedes son un dos pendejos culiados que fuman, no, así, Poseros. son unos poseros culiados que fuman porro mientras escuchan Shinsei Kamate-chan, weón, y cagaron toda la cultura underground japonesa, conchito madre, mátense. Hay weones que son así, hay otros A weones mí me que lo. encanta Shinsei Kamate-chan. Entonces, hay de todo, hay de O sea, todo. a mí me ha pasado esa reacción porque normalmente el curador muchas veces se da cuenta de esas conexiones porque está fuera de la cosa. Por eso no lo logra ver, porque quien está dentro muchas veces jamás se va a dar cuenta porque está dentro. Es como esta weá, como tú no te puedes ver tu propia espalda, pero viene vos. Entonces sí, Yo creo es que tal perfecto. vez no necesariamente eso, sino que como practicando tal vez el pensamiento crítico, uno puede ser más consciente de lo que le pasa a su alrededor estando en ese momento. Pero no sé, o sea, está interesante. Está Yo interesante debo el decir hecho de estar que ahí normal. y... Sí. No, quería decir que normalmente el usuario promedio, perdón que haya sido esto, me van a golpear, pero yo, a mi parecer, como que, y por eso funciona así las carteleras de anime como son, es porque normalmente no hay pensamiento crítico. Si ni el gobierno para hacer campañas tiene pensamiento crítico, yo no le tengo fe a O nadie. sea, Eso. bueno, ahora, puta, Sí. cada uno disfruta las cosas como uno quiere, la verdad, entonces yo no me meto, Sean sino, felices. pero sí está como toda esta crítica de que dicen que por culpa de internet, particularmente le echan la culpa a TikTok, de que dicen que cada año que pasa los filmes más y más se están transformando en papel floteado de fondo de pantalla de tu teléfono. Y como que la gente ya no pesca, así como que las ponen de fondo mientras están cocinando o viendo memes en TikTok, y no las pescan, güey. Hace poco hubo una discusión al respecto, decían de que estaba afectando demasiado a eso porque hace poco se filtró un comunicado de Netflix que los CEOs de Netflix decían que por favor hicieran las películas lo más background posible, que fuera como una weá que la gente las Que pudiera no lo deje que corriendo. la gente las pudiera disfrutar sin la necesidad de verlas. Es que eso de hecho tiene hasta un adjetivo ahora, po. Es real esa cuestión y a mí me pasa también, pero yo lo hago solo con cosas que ya haya visto antes, sí. Pero ¿sabes qué? Sí, al final es su derecho. Hay gente que ve weas para reírse y su película favorita es de un perrito se tira un peo, weón, y es feliz, weón. Da lo mismo, weón. Si al final de cuentas lo que voy yo con esto es que existe esto, hay gente que lo ha analizado y debido a eso, Love & Pop subió así, pero en estos últimos 4 años de popularidad, así, pero masivamente, weón. Masivamente, y ahora hay un grupo no menor vocal en internet que dicen de que básicamente esta weá es la obra más importante que ha hecho Anno por sobre Angelen. Es que puede ser. Yo digo, no sé, weón. Yo Es la. que a mí me gustaría saber qué piensa Ano de eso. Yo Sí. creo que eso es más importante, la verdad. Bueno, las películas las Dice que reestrenaron. vean Shin Ultraman, Shin Sí. Kamen No, Rider, Sailor Anno Moon. está muy ocupado con sus sueños de otaku reales, weón. Me De encanta. Así que, bueno, de hecho, no me extrañaría de que haya algún par de personas que cuando nosotros avisamos que iba a hablar de la live action dijeron, ah, van a hablar de la Shin Whatever. No, no, no, no. Usted sabe de que este es un podcast pro en mil. Eso. Pero volviendo ligeramente al tema esto de Letterboxd y cosas así, igual, bueno, Internet es muy vasto, puedes llegar a muchas cosas de distintas maneras. Igual encuentro, tal vez diga así como, ajá, flojos, no buscan las cosas como cada uno por su lado, sino que van y buscan listos, oh, no, qué terrible. No, en realidad, como que no pienso eso, sino que me parece bien, me parece válido el encontrar esta clase de obras, por ejemplo, por estas listas o como sea, pero me gusta pensar, que espero yo, de que el encontrar estas cosas que te llamen la atención te abra las puertas para seguir buscando otras más cosas que también existen. Para eso existe Letterboxd y yo no tengo Letterboxd porque yo hago eso con Past the Popcorn, que es el tracker de cine que participo. Yo hago con eso y de hecho Past the Popcorn me cambió completamente mi perspectiva de cine. Yo lo que sé ahora es gracias a ellos. Y yo siempre lo diré con Chetumare que gracias a la piratería soy quien soy. Gracias al tercer mundo. Si no No, sería y escucha, ignorante. yo gracias a internet soy quien soy, no hubiera hecho nada, no sé. Estaría bajo un puente fumando pasta base si no hubiera sido por Sí. internet. Así que, sí, no, sí. Por eso la Pau también menciona que hay gente que le cambia la vida para positivo, hay gente que le cambia la vida para negativo. Sin embargo, el mensaje de la película se puede interpretar de cierta manera con esas y otras. Entonces, debido a eso, estas películas explotaron así en popularidad. No tanto Shigeyitsu, la verdad, no tanto. Pero lo Van Pop, weón, weón. Ahora es amadísima. Ah, amadísima. Creo que la dieron, creo que la dieron en Nexo hace poco, de hecho. Me hubiera encantado haber ido. Es que lo Van Pop tiene esa cuestión de que la manera en que fue grabada, como de manera como visualmente semántica, como que envejeció súper bien, porque ese tipo de cámara tiene un lenguaje como aceptado, como de hecho ahora es como súper artsy, como que venden cámaras del estilo como por eBay o por AliExpress, puedes comprar una cámara para tener como el look de los 2000 y la wea, entonces sí. Sí, oye, quiero aprovechar también decirte que este podcast ahora está bendecido por el tío Nexo. Saludos a Nexo Cinema. Ah, sí. Sí. Grande, grande Nexo. Muchas gracias al tío Nexo que tiene muy buenas palabras de lo que hacemos, así que gracias. Gracias. Pero eso, y bueno, y papá encima esto también cayó en un momento más que perfecto porque hace 2 años atrás, y en vista de una exhibición del trabajo artístico de Hideaki Anno, reeditaron el corto de Ultraman en hermoso y glorioso HD del 2022. Porque la copia que había antes, oh my god, ese sí que era BDB usando la imaginación. ¿Cuál me pasaste tú? ¿Es esa? El HD, La sí, te pasé todo en HD, que me HD. encantaría. Es que debo decir que las maquetas se ven, pero sí es un gusto ver esos segundos de maqueta que Es que ocurren. Pablo, lo describiste completamente la experiencia en HD, las maquetas se ven. Porque se ven hasta los hilos, es hermoso. Porque antes eran unas manchas en pantalla, weón. Era para el hoyo el DVD que existía antes. La guagua. Es que vamos a decir, era una cinta que estaba mal cuidada, weón. Se nota, de hecho, a pesar del trabajo de restauración que le hicieron, igual tiene corte y mancha. Entonces, en DVD se veía realmente mal, weón. Así que ahora cuando salió, de hecho, cuando salió, hice reté automáticamente en Twitter, weón, pues, weón, va a salir la weá Ultraman en HD. Y lo vi, dije, fuck yeah. Para más encima, ahora que tengo esta apreciación diferente de Anno de hace 15 años atrás, weón, cuando lo vi ahí como Ultraman, weón, con su lente y su pelo loco de Spike de Cowboy Bebop tirando rayitos, weón, casi lloro, weón. Dije, puta, qué weón más bacán, weón. Yo a esa edad me tiraba puros peos, weón. Así que, no, tremendo, tremendo. Eso quería comentarles que tiene que ver obviamente con la experiencia de producción y sobre si me había ido en la superbola. Llevamos ya 1 hora de esto, pero quería comentar de que esto es una amalgama de cosas que hicieron que esta película explotara y que ahora este es el perfecto momento para ver las 3 películas. Sí, de hecho, llevo a decir que el orden fue curioso para mí, porque a mí me sirvió ver Ultraman al final, la verdad. ¡Vagan! Sí, como que solamente le diré eso. Sí. Yo creo que vamos a pasar a lo técnico, ¿les parece? Sí, Sí, por deberíamos. sí, vamos, sí, no, sí, no, pero tiene que ver, tiene que ver, No, pero Pau. está bien, Sí, pues. está bien, sí, tiene que ver con esto. Bueno, primero vamos a empezar con el corto live action, obviamente hecho por fans, completamente doujin, no, doujin, no doujinshi, de Hideaki Anno y amigos de Daikon Film, compadre, weón. Quiero empezar esta parte del podcast pidiéndole mis más disculpas sinceras a mi gran amigo Toño Tech, porque Toño es un gran, gran fanático de Daikon Film. No sé si particularmente estas películas, porque cuando lo pregunté me dijo que no las había visto. Pero sí, obviamente le encanta el tema de Daikon 3 y 4 y todo. Perdona, Toñito, me voy a tener que hablar harto el día de hoy de eso. No me odies, amigo. Pero algún día le den una vuelta, Pau, ¿no es cierto? Algún día. Sí, los cortos de Daikon son importantes. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Es porque, para que usted tenga un poco de contexto, el primer filme que va a hablar el día de hoy no es Love and Pop, precisamente, a pesar de todo lo que conversamos, sino que es el regreso de Ultraman. Cáchate, Sí. weón. El nombre japo es Katete Kitauro Ultraman Matoaro Ichigo Hashin Meirei. Ese es este corto que usted se tendrá que estar imaginando que no tiene relación alguna legalmente con Ultraman, sino que los caros lo hicieron por amor al arte. Yo pensé que era furrial No. de... No, no, No, no, no, estos no. cabros son puro amor a No, la no, no, no. ficción. Me caen bien, Ah, esto, maldición. bueno, les quiero comentar que para que usted sepa, porque supongo que hemos llegado a ese punto de la vida, me siento más viejo que la chucha con esto. Pero bueno, voy a respirar profundo. Aquí voy. Ultraman es una serie de tokusatsu de los años 60, muy antigua, donde el protagonista, que era un, bueno, parecía ser un ser humano, se transformaba en un mono gigante, un hueón enorme, llamado Ultraman. Y que es una serie que no es la super primera en ser unos toku, de hecho uno de los toku en blanco y negro, que realmente están hechos con cartoon, que son hermosos por cierto, pero no tenían la fama de que tuvo Ultraman ni Kamen Rider ni nada de eso. Y fue un tremendo éxito. Para muchos junto con Kamen Rider es como esta weá, así como, weón, bueno, esto es lo máximo del toku, esto es lo que empezó todo. Oh. Series que de hecho dieron acá en Chilito. Acá tiene Ultraman, tiene Ultra Seven también. Una serie muy muy querida acá en Chile, como estoy comentando, tiene fanáticos que en general los fanáticos fanáticos de Ultraman en Latinoamérica sobrepasan la barra de los 50 años. Sí, totalmente. De hecho ellos son como los OG Otaku, sin querer saber decir así, como cachar el término, bueno, pero eran los primeros ñoñitos de esta índole de cultura japonesa acá en Chile, en otros países. Una serie muy muy querida. Y yo hice toda esta introducción frente al hecho de quién es Hideaki Anno, porque el tiempo y los años me enseñó que realmente la verdadera pasión de Hideaki Anno no es el anime, weón. Es el toku. No. Ajá. El toku. El weón creció viendo tokusatsu. Le gustaba el anime, por supuesto. Le gustó Yamato, como a todo el mundo. Estuvo metido en un montón de series, bla, Pero bla, bla. siempre se creyó Pero el Ultraman. weón siempre se creyó Ultraman. Le encantaban todas estas series maravillosas. De bueno, Kamen Rider también. La foto de la exhibición que se hizo en Japón hace poco de Hideaki Anno. Sale él en cosplay de Kamen Rider, pues, ¿cachai? Entonces, siempre, siempre fue su pasión. Creo que una vez lo comentaba Nota Gruchoso, que él se dio cuenta de que estaba en otro punto de la vida con, con el amor a estas series, porque empezó a ver otras que estaban en otros canales o en situaciones que era un poco más difícil de pillar, y se da cuenta que sus compañeros del colegio no las veían, las veía él nomás. Ay, eso vuelve a la conversación de Gunbuster Ah, sí, que también. tiene mucho que ver con la conversación de Ah, Gambaster, exactamente. sí. Entonces él decía, no, a mí me gusta toda esta weá y voy a seguir viéndola, me da lo mismo que en mi colegio no las vea, las voy a ver yo, ¿cachai? Así como, que eso es un punto súper importante para el tema otaku. Yo sé que en la adolescencia, Te ah, siento, Hideaki, sí, yo sé que yo sé que la comprendo. adolescencia para mucha gente tiene que ver con integrarse a un grupo, aunque sea o un mega mainstream o un grupo más under, pero de repente yo muchas veces cuando me metía en cosas la hago yo solo nomás y lo paso la raja, entonces también me llega mucho en el alma eso. Y es compadre, creció con esto, lo amaba, y entró a la universidad y conoció a un montón de personas que fu al futuro se transformarían en Gainax, y esto yo lo voy a hacer súper cortito porque, como lo dijo la Love, si usted está interesado en conocer un poco el tema de Daikon Film y de Gainax per se y los inicios de Hideaki Anno, existe un dorama que está basado en un manga que de hecho técnicamente no se trata de Hideaki Anno ni mucho menos, es más bien como es como parte de, pero no se trata de él. Pero aparecen los cabros. Sí, aparecen los cabros, exactamente, ¿cachai? Que hoy jono. Sí, que es muy bueno, yo lo he visto más de una vez. Sí. Creo que 3 veces. Es bacán. A hoy jono la mencionó la primera vez acá el Toñito, porque dijo que había visto la serie, había conocido el tema de Hideaki Anno y también de Katsuhiro Otomo. Eso lo conversamos en el episodio de Akira. Y es una serie que estaba basada en la experiencia de Kazuhiko Shimamoto, mangaka muy muy famoso en Japón, pero no particularmente fuera de la isla. Una de sus obras más famosas es Hono no Tenkousei, que este compadre es famoso por haber hecho muchas series que eran los 80 y 90, y este weón siguió dibujando súper setentero y, 60, y de 60, así. Súper old school. Fue una de las primeras personas que dijo, me importa una mierda así la evolución de la weá, yo voy a dibujar como me gustaban las series cuando era chico. Es el primer boomer. Ah, y el compadre siempre dibujó estos personajes así como súper de los 60, y Harta su patilla. harta, mucha patilla y diseño de personajes muy famoso. Acá en Occidente particularmente, es una anécdota que solamente si estáis metidos en esta cosa muy ñoña lo saben, pero probablemente lo más famoso fuera de Japón es que inventó a Hayato Neketsu en Rival Schools. Buscando, ¿cuál es? Era era el Patilla. profe con patilla de los 70 que cuando los caros chicos se portaban mal les pegaba con el sable ahí, con el palo, weón. Completamente los 70, pues le faltan la pura paja en la boca, así diciendo, Ya, sí, ¡horra! Ah, ya. Ajá, sí. Sí. Él hizo a Hayato como personaje invitado de su creación, así, como guest artist en Rival School. Y un personaje también recordado porque era como, compadre, esto es como los monos chinos de Pipiripao, así. Ah, el loco hizo este manga y lo transformaron en un dorama, y estaba hablando de todo esto porque en el dorama sale. Básicamente la creación en la Universidad de Osaka del tema de Daikon Film y posteriormente Gainax. Sí, sale cuando muestran Daikon Film, justamente este mismo, y que todos quedan así, ¡guau! Quedan pa'l hoyo así, no pueden Sí. creerlo, y la weá, la calidad, bla bla bla. Y que duraba que yo lo disfruto mucho, no voy a spoilear así como en sí, pero solamente voy a comentar que cuando lo vi fue de cierta manera. Entender esto puede ser una lectura equivocada mía, pero es interesante en el contexto de que siempre sentí mientras la veía que este compadre igual se sentía un poco como en menos al lado de Sí. Ano y toda esta gente que decía: toda esta generación de mierda que me tocó vivir van a ser todos super genios, yo voy a valer callampa al lado de ellos, ¿qué voy a hacer? No. Entonces es muy interesante desde esa perspectiva ese drama, muy recomendable. Bueno, este grupo que estaba Hideaki Anno metido en la universidad fue junto con Yasuhiro Takeda, con Toshio Okada, que es el compadre que ahí ayudó a hacer Otakuno Video, y con Hiroyuki Yamaga, que hizo Royal Space Force. Se puede imaginar de que todo este grupo de personas eran ultra otakus. Era esta gente que iba de cosplay a eventos de ciencia ficción y les da cero fox salir con el cosplay y que se burlaran de él, porque son como generaciones de personas que tuvieron que mamarse toda la crítica social, pobre. Y la cosa es que en Osaka se hacía un evento que se llama el Nihon SF Taikai. Este es un evento de ciencia ficción que se creó en 1962 y todavía se hace, de hecho. El último fue este año en Nagano, bueno, 2024 que estamos terminando. Y es un evento donde todo el grupo de gente que le gusta la ciencia ficción en general se reúne a tener booths y stands y vender cosas y hablar de sus series favoritas. Ir de cosplay, etcétera. Que mucha gente va a decir, ah, es como el Comic Market. No particularmente porque está centrado realmente en la ciencia ficción en general. O sea, a lo que voy es que van los buenos que le gusta Star Trek, van los buenos que le gusta Duna, weón. ¿Cachai? Como que van de todo, la gente que le gusta las novelas de ciencia ficción, la gente que está metida en la literatura, la gente que le gusta el arte, así como pinturas relacionadas a ciencia ficción. Todo ese mundo está metido en ese evento. Y tiene varias divisiones, que el nombre tiene que ver con la ciudad donde se hace. Por ejemplo, en Tokio se llama el Tokon. Y en Osaka se llama Daikon. Entonces, como estaban allá, dijeron, compadre, este evento es la raja, pero tiene un pequeño problema. Y estos son como estos inicios mega otakus de la vida, weón. Por eso lo hemos conversado acá en el programa de que toda esta generación como de los 70 para atrás era más como de otra volada. Tenía incluso mucho más como una tendencia artística política mezclada entre medios. Lo hemos conversado acá hasta el cansancio del programa. Muchos de esos episodios estaban a la LOVE, de hecho. Pero, Casualidad, casualidades, pero estos compadres son mucho más de no, y me gustan los robots y las explosiones, y es como esta cuestión mucho más, que lo hablaba un poco en algún momento, que puede ser superficial, pero otra manera de disfrutarlo, nada más. Y ellos decían que les gustaba mucho el evento, pero que solamente había una cosa que había que cambiar, así que había que hacer un cambio radical, y era que no les daban hincapié al tokusatsu ni al anime, porque la comunidad de ciencia ficción consideraba de que eran huevas burdas y que valían callampa. Oh, ya. O sea, viene el compadre que se ha leído todos los libros de Duna y le dicen, oye, compadre, ¿usted a qué se dedica? No, me gusta Power Rangers, y hago las poses así. ¿Cachai? Y lo Como, mira con y asco. lo mira con asco, claro, exactamente. ¿Cachai? Entonces estos compadres decían, no, no, no, no, el anime es una nueva tendencia que va a dejar la cagada. Y el tokusatsu igual, compadre, el tokusatsu es maravilloso. Así nosotros vamos a entrar a trabajar, a tener un stand y hacer cosas para este evento dedicado a eso, que siempre estuvo como por detrás. Y tuvieron la genialidad. Y yo, bueno, ahí lo voy a comentar como mi experiencia cuando vi lo de Ultraman la primera vez, que inventaron Daikon Film, este grupo entre ellos, para hacer cortos para este evento en particular, porque se llama Daikon Film. Les voy a adelantar el toque, que no solamente tiene que ver con Ultraman, tiene que ver con todos los otros cortes que han hecho y tiene que ver con los openings de Daikon y todo eso. Que yo lo primero que vi de Daikon Film, como creo que el 99% de la gente, fue Daikon 3 y 4. Lo vi al principio de los 2000, y cuando yo lo vi, mucha gente podrá decir, oh, esto es artísticamente increíble, esta gente es talentosa, esta weá son artistas, bla, bla, qué bacán y todo. Yo la primera vez que lo vi, lo primero que pensé, dije, esto es primer mundo. Porque yo dije, weón, esta weá en 1981 en Chile es imposible de realizar, weón. Incluso aunque tuviera, no sé, weón, el weón más genio del mundo y tuviera ahí como un apoyo económico de un weón millonario, weón, que es amigo de un milico de la dictadura, weón, para hacer la weá. No, no, weón, no. Las burlas, weón, la crítica, el qué dirán, weón. Como dijimos el otro día, weón, va a llegar un compadre y va a decir, ¿qué va a decir el Santo Padre de esto acá en Chile, weón? Así que, no, compadre, aquí es imposible, weón. Lo conversamos con el Toñito, que es de esa generación, de hecho. Y yo lo miraba y decía, bueno, esta weá es. Yo no, Ay, no, Japón. yo no, yo nunca he estudiado la carrera de cine. Yo sé que la Pau de repente compartía cosas con otra gente que estudiaba arte. Tú, Pau, tuviste muchos cortos de estudiantes de la carrera, weón. Yo trabajé en cortos Sí, pues por eso. ¿Y te tocó ver alguna weá de esta magnitud? Es que yo lo diría que no es solo de ese momento, pero ahora también. Creo que para llegar a hacer algo de esa magnitud, tú tienes que tener un bagaje cultural, que no quiero decir que sea alto, sino que tiene que ver con el contexto japonés. Porque la valoración de lo visual, como el cómic y otro, es mucho más común, acá era escaso. Allá era como una carrera a la que tú puedes como realmente decir como si voy a trabajar. Te puede que te miren mal, pero si era una carrera que la gente te dice, sí, te puedes dedicar a esto, si puedes vivir de esto, no suena como absolutamente como una locura, porque históricamente han tenido artistas que han podido vivir bien de ello y el arte se vendió de una manera popular. Por ejemplo, un ejemplo que yo diría que es como para dar esa diferencia como histórica, es que todos estos grabados a colores que hay, solo ukiyo-e, la gran ola de Hokusai, esas eran como weas que las vendían así a precio de huevo en la calle. Llegaron a Europa porque con eso se lo ponían a los jarrones para que no se quebraran, para que vean como lo nada que era. Así empezó el puro orientalismo, de paso. Partió el orientalismo y partió el impresionismo también. Entonces, siento que es mucho, es como que la probabilidad de que ocurriera es más imposible porque no está esa cultura de, porque además estás hablando de agarrar algo foráneo y producirlo acá. Y además todas las tendencias de arte en Chile llegaban todas como con al menos una década de De atrás, atraso en el en el, ya hablando a nivel de bellas artes, así como que habían becados de pintores nacionales que los mandaban a Europa y volvían y ya con la weá desfasada como por 50 años de repente. Eso pasó con la música, eso pasó con el cine, eso pasó con Pasó todo. absolutamente todo. Entonces, quizás ahora tocó, pues, Hayama, porque ahora se está haciendo como animación nacional. Sí, bueno, es que Sí, además sí. también Sí, tenemos que, como lo mencioné, bueno, también hay que recordar el momento político que estamos viviendo en el Chile en ese apagón momento. Sí, cultural. ¿cachai? Entonces, sí, Sí, pero bueno. yo la primera vez que vi el corto dije, esta weá es primer mundo, weón. Esta weá, así no me vengan con la weá de que el bajo presupuesto, la weá, ya sí, los caros son artistas, se sacaron la concha y su madre. Es más hermoso y envidiable que la cresta a nivel de trabajo como ustedes la veían, caros. Pero yo no miraba y decía, bueno, porque es Japón, weón. En ese momento lo miré Que así. tiene, es que no hay otro contexto como socio histórico, cultural, económico y bla, todos los adjetivos que quieran. Tenía que pasar ahí, no hay otra manera en que ocurra, según yo. Como que, de hecho, las propias películas que estamos comentando, creo que hablan de esa cuestión de la necesidad de las imágenes o esta necesidad de servicios como de proyección, de uno verse en Y que la de hecho prota lo de. comentaban, sí, lo comentaban Sí. precisamente. Entonces, sí, es como, así es la weá nomás. Sí, eso, así se resume. Sí. Nací en la wea nomás cuando lo vi. Sí. Entonces dije, ya, estaba Sí. lindo y todo, pero voy jamón culiao. Sí. Lo Y lograste gracias en porque lo dijeron conclusión. igual. Sí. No, siempre, con Daikon, con los cortos de Daikon, con este filme, siempre al principio saqué esa conclusión. Ahora lo miro así como, weón, estos buenos son realmente genios, pero en un momento igual fue como, ya, así como, puta que había plata, weón. Ese es mi pensamiento de pobre culiao, sorry, weón, pero. Eso me ocurrió cuando lo vi. Bueno, la cosa es que, como estaba esto de Daikon Film, para hacer estas cosas, hicieron Daikon 3, porque era el tercer evento que se hacía, y hicieron este legendario opening. Hideaki Anno trabajó en la animación de él junto con el resto, porque Hideaki Anno había trabajado en Macross como animador, básicamente independiente todavía, aprendiendo la cosa. Y salió un éxito, un corto muy bacán. Un clásico, está en YouTube por si acaso si lo quieren ver. Y se supone que después de eso este grupo se iba a separar. Nos dijeron, ya bueno, lo logramos, pusimos los monos chinos, chao, nos vamos. Pero después se dieron cuenta que lo que habían aprendido era tan valioso que decidieron continuar. Me encanta. O sea, dijeron así como no podemos perder esto, cabrón. O sea, nosotros todos aprendimos. Manso desarrollo personal, literalmente. Entonces, todos aprendimos, así que tenemos que seguir con eso. Bueno, ellos tuvieron una pequeña empresa que hacían Garage Kits, vendieron cosas de modelos de anime y hicieron muchos filmes live action. De hecho, este no es el único. Yo este lo puse en la lista porque este está dirigido por Hideaki Anno. Pero ellos hicieron más. Yasuhiro Takeda hizo más, Toshio Okada hizo otros, ¿cachai? Yo lo he visto, de hecho, que lamentablemente es difícil de recomendar porque no tienen subtítulos en japonés. Pero hay uno muy particular que me llama demasiado la atención que se llama Aikoku Sentai Dai Nippon. Ya. Ya, y que es una parodia del Super Sentai, de la cuestión media Power Ranger, y que los buenos se ponen una volada. Algunas personas lo pueden incomodar, bueno, lo voy a comentar. Es sobre un grupo tipo Power Rangers, tipo Super Sentai, que son pro-nacionalistas y que están luchando contra la Unión Soviética. Esa es la wea. Lo más chistoso de todo es que sacaron estos cortos, sacaron el de Ultraman, que lo voy a hablar ahí más decentemente, y si bien estas cosas fueron admiradas artísticamente, salieron en revistas de anime, de hecho, como mira lo que hace esta gente así como independientemente, es increíble, fue tan increíble que. Y ustedes deben saber, ustedes dos particularmente tienen que saber bien esto, pero si hay gente que no cacha esto, bueno, fue tan increíble el respeto y admiración de que no los demandaron, pues. Bueno. Yo les quiero recordar que por siglos de los siglos Daikon 4 tiene el problema de como tiene Twilight de. Ay, ¿cómo se llama la banda? Light Orchestra. De Electric Electric, sí, Light, de Electric sí. Light Orchestra, están cagados. Oh, la wea. Entonces, que no lo hayan demandado y que de hecho haya gente dentro del staff de Ultraman que comentó positivo de esto fue como, oh my god, así como que fue eso lo bacán. Lo de Aikoku Sentai Dai Nippon no lo dirigió Hideaki Anno ni tampoco escribió la historia ni nada, pero sí hizo el diseño de mecánicos de algunos robots que salen. Y después hicieron Daikon 4, weón, que unió Ichiro Itano, weón, con el Itano Circo, o sea, los misiles por todos lados, esa escena la dibujó él. Weón, increíblemente maravilloso, weón. Tremenda la weá. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Y qué pasó? Que yo estoy hablando de que esto tuvo una aceptación súper positiva a nivel artístico, pero tuvo una recepción horriblemente negativa en el evento mismo. Oh, ¿por qué? Muchos motivos. Estuve leyendo en una entrada de un blog japonés, no sé si sea 100% real, yo puedo poner la fuente ya, pero les voy a comentar lo que leí. Decían que había chocado enormemente, primero porque es cuático, nosotros estamos hablando de otakus máximos. Máximo, así como Botaquín al máximo. Pero si nos ha enseñado el tiempo o cosas como Otaku no Video y todo lo que hemos visto yo y la Pau y bueno, la Love también acá sobre esta gente, estos compadres no eran cualquier ñoñito, estos huevones eran ñoños con perso. O sea, no. Demostraron que no les O gustó. sea, Hideaki Anno no era el hueón así como. No, el weón era, oye, voy a hacer la weá de Ultramar y voy a salir yo tirando rayos en el video. Ajá, ¿cachai? Es que a lo que me refiero es que el nerd promedio adolescente o de la universidad, el compadre que no, me van a bullear, no quiero que sepa nadie, weón, déjenme piola con esta weá. Ah, No, al revés, voy a salir y se la van a tener que mamar, amigos. Y no solamente se encontraron con Ano, que de hecho Ano era el más introvertido de todo el grupo, sino que se encontraron con todo el resto, que eran hueones que literalmente decían de que eran una. Que parecían casi dúo de comedia Mansai cuando hacían las exhibiciones, porque la personalidad era tan fuerte, tan chocante para un grupo de gente nerd de la época, que no les cayó muy bien la situación. Fue como, oh, estos hueones que se creen, ¿quiénes ¿De dónde son? ¿De salieron? dónde salieron? Y va más encima que esto sí yo lo encuentro un poco válido. Esto sí, esto lo encuentro un poco válido que estos compadres quisieron hacer este corto de Daikon 3 con el nombre de Daikon Film, pero ellos no organizaban el Daikon y siguieron con el nombre haciendo cosas y va más encima, después vendieron las películas. O sea, tú podías comprarte las cuestiones en VHS, este de Ultraman lo vendieron en VHS y no valía poco, valía 10.000 yenes por VHS. Ajá. Porque era para recuperar la inversión. Entonces la gente de Daikon dijo, caro, ustedes están lucrando nuestro nombre. Sí, le dije, no sé, lo sé. Porque el evento era un evento sin fines de lucro. Papá encima también me enteré que cuando mostraron el de la anti-Unión Soviética, ese tipo Super Sentai, justo ese año habían invitado a la Unión Soviética al evento para tener una exhibición. Pucha, que son. Yo creo que lo hicieron a propósito, Sí. ahora que lo estoy contando así. Bueno, yo leí que yo no cacho muy bien, ahí voy a pecar de ignorante, pero una persona media famosa de la literatura japonesa alegó de esta situación, que dijo que habían metido a fascista ultraderechista al evento. Y según gente de Gainax, según Okada, que aquí ustedes lo pueden tomar o dejar la verdad, bueno, él dijo, no, ustedes no lo entendieron, nosotros nos estábamos burlando de los grupos de ultraderecha. Ay, siempre pasa esa cuestión que como que la gente no ve el contexto y dicen, sale esta cuestión, es una oda a la cuestión. Sí, bueno, tendréis que verlo primero, Pau. No sé, yo digo que primero tendréis que verlo, pero podéis tener las dos lecturas. Estos güeyes se defendieron diciendo de que era que se estaban burlando de estos grupos que eran como pro-Kokutai, así que la mayoría estaban metidos como en mundos yakuza, weón. Se estaban burlando de esa gente que era como ultraderechista y que lo estaban burlando en el sentido super sentai. Y vamos a luchar contra la Unión Soviética, jaja. Ja. Y era como estúpido, según ellos. Pero también hay gente que dice, ah, no, esta weá de verdad, estos güeyes como que odiaban el comunismo y. Lo hicieron nomás, pues, weón. Debo decir que eso me da a entender por qué estos hueones lograron todo lo que lograron, porque eran así de cara de raja. ¿Qué? Porque en el mundo de las artes, si no salís vos a hacer la cuestión y eres introvertido, cagaste. Así que, porque yo siempre he dicho como la gente debe creer mucho en estos mens para darles la plata para hacer esta cuestión. Porque no es como. Entonces fue como. Esto me lo explica 3000%. Ahora, eso sí, esta crítica vino del mundo de la gente que le gusta ciencia ficción. En el mundo otaku eran ídolos, lo aman. No, por eso te digo, era como. Tiene todo el sentido del mundo porque. Por eso funcionaba. Eso es lo que yo creo. Y todavía sigue funcionando. Siempre va a funcionar así. Así que. Saludos, muy bien. Sí. Bueno, la cosa es que salió ese corto, fue muy popular entre ese grupo. Ano conoció a Shinji Higuchi en el estreno y después hicieron Shin Ultraman, como 3 décadas después, justo. Y siguieron haciendo cortos. El último corto que hizo Daikon Film fue Yamata no Orochi no Gyakushu, que significa la historia de Yamata no Orochi. Y ahí dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos transformarnos en un estudio realmente bacán, sobre todo con la experiencia que había tenido Hideaki Anno con Estudio Ghibli en Nausicaa y todo eso, y decidieron irse en volada. Y bueno, para eso nosotros tenemos el episodio de Royal Space Force, Alas de Noami, si quiere conocer eso, lo que ocurrió. Porque ahí nace Gainax. En un departamento. En un departamento, exactamente. Vamos a hacer algo que rara vez hemos hecho acá en Otaku Nochoso. Lo hemos hecho, pero obviamente hoy día tiene un saborcillo especial porque nunca había hablado de la action al 100%. Les quiero hablar de actores. Bueno, obviamente está Hideaki Anno, que es su pelito al cielo ahí. Su pelito, weón. Bueno, lo veo y digo, Hideaki, weón. Al toque, Y esa weón. Y juventud. esa juventud, weón. Sí, bueno, Hideaki Anno está en sus 60 y tantos años ya, weón. Así que está ahí con sus lentes, weón. Es Sus tan. lentes de Gendo Sí, sus lentes de Gendo Ikari están tan él, weón, así, pero va al pico, weón. Bueno, él fue el director de la película. Obviamente lo pusieron a él porque, digamos que. Era el. Justo con Yasuhiro Takeda, eran como los dos weones ultra otaquín del Toku, particularmente, más que de anime. Entonces, weón, se sabía todo de memoria y toda esta locura. Quiero comentar, de hecho. Que bueno, esto es importante decirlo. Yo, lamentablemente, bueno, compartimos, no sé tanto con la Pau, pero yo estoy súper, súper lejos de ser un experto en Ultraman. Soy yo al revés, no sé nada, Y por eso, nada. yo he visto re poco, yo nunca he terminado de ver la primera. Vi los capítulos clave hace un tiempo atrás, vi Ultra Seven, obviamente, lo que dio acá en Chile un poquito, pero yo no soy ni cagando de esos weones que se saben los capítulos de memoria, como Hideaki Anno, no pasa. Ah, ya. Y efectivamente el nombre está basado en una temporada de Ultraman, que es Return of Ultraman, Kaetikita, Ultraman. La dieron a principios de los años 70 y dijeron vamos a hacer un homenaje, un tributo a esta parte que le gustaba tanto al grupo de Daikon Film. Y si bien los otros actores son toda gente que participaba en Daikon Film, eran amigos de, muchos eran amigos de que no fueron actores ni nada. El otro que destaca mucho de ahí del grupo era el que hacía de capitán. No sé si te acuerdas que era un capitán así, que era el que Sí, daba la orden y todo. Bueno, el él es gordito. el gordito, el otaku, el máximo. Está interpretado por Yasuhiro Takeda, que fue el CEO jefazo de Gainax. O sea, haciendo jefe en la ficción Sí, también. él era de los más carerraja que iba a los eventos de cosplay, aunque lo se burlaran de él, le importaba una raja, así que dijo, yo soy el indicado para este papel. Sí. Y no, pero básicamente, dale, porfa. Un pequeño paréntesis, que no sé si es impresión mía o no, yo no me había dado cuenta de que al principio el capitán ya estaba como con pelo negro y después tenía el pelo pintado blanco, Yo como que antes no tenía el pelo pintado blanco, A ¿cierto? mí me da la sensación de que en muchas oportunidades tuvieron que hacer la wea como pudieron nomás, tal vez anda a saber qué pasó ahí, wea. Ah, Yo ya. vi que lo usaron como tal, con una cuestión, Sí, pero... una cosa O así. sea, yo desde el principio caché que lo habían hecho como canoso, quizás sería la palabra, como que igual sí, pero puede ser, no estoy segura, pero creo que con el tiempo se notó más, o quizás cacharon como a la medida de la grabación, que fue como, amigo, no se nota que el tío tiene el pelo de color. Hay que echarle más talco. Es que bueno, además las cámaras que Sí, tiene usaron bastante. también no eran de las Sí. mejores, así que yo creo que tuvieron que ver temas colores ahí para algunas cosas. Sí. Bueno, esta película fue filmada en 8 milímetros, por cierto. Y esta es una anécdota bien cuática que la estoy leyendo en una fuente japonesa que la puedo poner ahí. No sé si sea real o no, se las voy a comentar igual, puede que sea una copucha de internet. Pero supuestamente esta película estaba terminada con un 95% por Hideaki Anno y no sé qué pasó, que al final le dijeron, no, porfa, no continúes tú porque estáis muy vuelto loco. Y la última patita de edición final no la hizo él. La hizo Akai Takami. Como que básicamente lo que estaban diciendo es que si a Hideaki Anno le dejaban la edición no la iban a terminar nunca. Bueno, nosotros sabemos que puede ser absolutamente real eso. Puede ser. Comiendo papas fritas mientras edita, sí. Pero dicen eso, y quiero decir que por muchos años estuvo grabada de VHS, una calidad absolutamente asquerosa. Incluso el DVD está grabado con el pico. Y salió esta exhibición de Anno, como estaba comentando. Y ahora está disponible en Amazon Prime, en hermoso HD. Oh, qué hagan. que fue la que vio la Pau y creo que es la que vio la Lobe. Vi la que me mandaste. Muy bien, entonces fue lo que viste tú. Ah, ya. Obviamente nosotros acá, como tenemos que hablar de tres películas, no vamos a hablar de lujo de detalle y spoiler, así que queremos comentar desde este punto que la película es básicamente, como estoy diciendo yo, una suerte de tributo, no voy a decir la palabra parodia, la verdad, porque no se burla ni por si acaso de Ultraman, todo lo contrario, se la toma muy en serio, como todas las cosas de Hideaki Anno, y que se trata de esta invasión de un meteoro que llega a un monstruo enorme y al final tienen que luchar con Ultraman, obviamente, que es el papel de Hideaki Anno. Yo quiero empezar con la Love. ¿Qué te pareció el corto? Justo la Pau comentó algo, las maquetas. ¡Qué excelente uso de Sí, maqueta! es para el forro, increíble. Muy, muy bueno. Y lo otro es que también, oh, por fin pude ver el corto entero de lo que hizo sentir mal, tan mal al protagonista de Abijono. Ah, sí, pues. Sí, pues. Sí, no lo Porque muestro. ahí muestran una pequeña Y parte. es como una representación, nomás, así como que está Sí. la weá y chao, sí. Ahora sabe la humillación que sufrió. Sí, ahí entendí la humillación. Sí. ¿Cómo es tu relación con Ultraman, lo ve? parecía al de la Pau. Ya. Nunca he visto algo de Ultraman. Conozco Ultraman, conozco gente que ha visto Ultraman y yo nunca he visto Ya, Ultraman. nunca, Y jamás. esa es mi relación. Igual es un corto, pero necesario conocer tanto Ultraman, la verdad, se cuenta solo. Sí, en parte de narrativa está súper bien. Así te llamó la atención las maquetas. Sí, la parte de las maquetas es increíble. Aparte, apareció un sponsor ahí de las Sí. maquetas Tamiya. Ahí salía el Bueno, loguito. mínimo, ¿no? Sí. Después de la cagada esa, se hacía ahí trabajando como loco, ya, por rájense con un agradecimiento que Junto a sus sea. Tamiya. ¿Te gusta como la edición, por ejemplo? Estamos hablando de que esta es la primera obra de Anno, entonces. Sí, está bastante. Lo único que de repente creo que fallaba era como, no sé, o sea, no exactamente el audio, pero creo como que doblaron tal vez las voces después, porque Sí. eso Se sería nota como muy gusto. extraño. No, no, en esa época, mira, no puedo confirmar si realmente fue así, pero en esa época las cámaras que no eran profesionales, la mayoría no grababan audio. Tenían que grabar y después hacer postproducción y doblar. Es por eso mismo, por ejemplo, bueno, es una cuestión de presupuesto junto también porque como en China hablan un montón de idiomas diferentes, pero es uno de los motivos de por qué allá doblan todo. ¿No se han cachado? No, y aparte dicen que entre ellos muchos actores no hablan el mismo chino. Claro, por eso, son Entonces de. lo hacen como actor, ¿no? Ah, Así. sí, entonces yo. Es muy. Mira, en esa época era súper caro hacer edición de audio así como en tiempo real con lo que grababan. Muy, muy caro a nivel casero, pues si esta cuestión está hecho con 8 milímetros, ¿cachai? Entonces es muy, muy probable que la cámara que grabaron no soporta audio. Yo siempre he pensado de que está doblado. Y los efectos de sonido y la música y todo. Es que hay una parte, de hecho, cuando como que se pelean por sacar a un Ment como de la sala de comando, y ahí se nota demasiado que está doblado porque están como que aparte se nota demasiado que están tiesos, que no son actores muchos de los que Sí, están. la parte de la cachetada fue como ah. Sí, ahí se cacha que los carros están empezando, sí, está bien. Yo por lo menos no me puedo quejar ni cagando, sí. Lo hicieron por amor, o sea, bueno, algunos van a decir, oye, los vendían igual, pero los vendían para seguir haciendo más cortos, pues. Así que para mí, sí, amor al arte, pues. Es que eso le falta a veces a la gente, es tener un pensamiento comercial para financiar sus Va a proyectos. ser más corto nomás, pues entonces. Bueno. Sí. Pau, ¿qué te pareció este corto? Igual por como he mencionado harto lo del orden en que ver como los filmes. Primero fue como un alivio un poco después de todo lo que había visto, porque me tuve que jalar las otras dos horas seguidas de Me obra. imagino. Entonces fue como, oh, qué bonitas las maquetas y todo. Y cuando salió Ano Gigante fue como, no me extraña nada esta wea, la verdad. Pero la verdad es que yo no sabía que era amateur, yo de verdad pensaba que era parte de algún tipo de producción, porque yo sé que hay parte en Tokusatsu que ha sido hecho como para la tele y todo, pero está hecho con muy poco presupuesto, entonces está, yo creo que está demasiado bien hecho, es bonito ver, Mira, diga. aparte yo creo que pasar la raja haciendo las Sí, maquetas y yo todo. creo que pasaron re bien. Yo creo que si esto hubiera salido el 71-2, hubiera pasado como producción profesional de Toku. Pero era 80 y tanto ya, entonces ya ahí se notaba de que no era pro. Pero sí lo disfruté harto, fue, aparte se notaba como esa alma ñoña en la cuestión y fue como ya bacán. Así que, sí, por ahí. ¿Tú, Lobe, no sé qué opinas algo más? Ah, que se notaba que era gente que le gustaba la cuestión. Se notaba el El amor, otaku. el otaku. Dale. Puta, yo, como les comenté, la primera vez lo vi con la calidad del orto, pero realmente lo vine a apreciar ya cuando salió el 2022 con la calidad buena. Bueno, es que el salto fue muy grande. Demasiado grande. Y yo lo miro y es cuático, porque obviamente yo admiro mucho a Anu como artista, mucho, mucho, mucho. Y decir ya esto es lo primero. Y si bien todo el mundo sabe de que Hideaki Anu es una persona que le hace mucho tributo a las cosas que le gustan, que es algo muy normal entre artistas, puta, fue. No llevaba ni siquiera ni un minuto. Y la primera weá que sale un poste de luz y dije ya, esta weá es de Hideaki Sí, Fue como pasado. automáticamente. Bueno, tiene la intro esa de la cabra chica que va caminando y ve como cae el meteorito y todos se mueren así. Y yo dije, weón, obviamente ahí muy, muy de él, de la onda. Mira, es súper reconocible que la hizo él porque tiene eso. Weón, tiene los comités de conversación de qué vamos a hacer ahí con el centro de mando dando la orden y la weá. Eso también es como, weón. No, esa explicación es como en reversa, es como, acá está la cosa, pero tiene esta particularidad y Sí. la hueá, sí. Ajá. Las maquetas son la zorra, que es un trabajo de él con otras personas de lo que iba a hacer Gainax a futuro, o le salió terrible bacán. Y la otra weá que yo la encuentro extremadamente hideaquiana es que podría haber sido un corto común y corriente de Tokusatsu, sin embargo le quiso dar el gusto humano, así, decir, yo soy Ultraman, weón. Weón, yo puedo salvar esta weá y tener como Yo esta. siempre fui Ultraman. Sí, no, y tener esta cuestión como retrospectiva, decir, soy humano, weón, yo soy Sí. humano y tengo que ayudar a la Sí. gente y les quieren tirar bombas atómicas a la gente sin importarle que vayan a matar a vida inocente y quieren matar a la humanidad y yo no, y la weá, entonces tiene como toda esa cuestión muy de él, así como, que es como, amigo, esto normalmente lo hubieran hecho para un público de 5 a 10 años y tú le pusiste cuática. Y también está el rollo con el Sí. papá. Siempre está el rollo con el papel. Yo siempre pensaba que Oye. lo que más te había disfrutado Ano no había hecho las poses, weón. Si esa weá la ama. Weón, ama hacer las poses de Toku. Es que aparte ahora entiendo por qué Gainax mete las maquetas ahora, por eso, porque lo ha tenido desde siempre, Sí. Y pum. ahí entendí de que esta es de la misma generación de buenas de, por ejemplo, Makoto Kobayashi, weón. Que lo acabo de comentar hace poquito en el programa, ¿cachai? Esta gente que le gusta esa bola. Entonces. Cuando lo vi, más que disfrutarlo por ser un corto de Ultraman, que yo no soy particularmente un super fan de Ultraman, no por falta de interés, de hecho yo en los últimos años he tenido un reencuentro extremo con el Tokusatsu y ahora lo disfruto mucho, mucho, mucho, he estado viendo muchas cosas de Tokusatsu y ahora lo encuentro así la raja porque, puta, te tenés que sacar la cresta para hacer esas weas y sin plata. Y es como, ¿cómo vamos a entretener a cabros chicos o incluso gente mayor si podemos con 0 pesos, weón? Entonces cuando yo lo miro, digo, esta weá de verdad arte, weón. Para mí es Es querer. arte, en Sí, efecto es es arte. efecto arte porque es una pega extremadamente difícil y que, insisto, no es condescendiente con su público. Entonces cuando veo a Hideaki Anno creció con todo eso y sus amigos también, weón, de cierta manera es como. Verlo en sus primeros años y decir, bueno, este loco de verdad entiendo perfectamente todo lo que hizo después. Bueno, muy a pesar de que en ese momento supuestamente no, que eso es como igual lo curioso de que Hideaki ya no estaba con esta posición de vida así como me gusta el anime y me gusta el tokusatsu y soy otaku y la wea, yay, y la cuestión y felicidad. Y bueno, un par de años después entraría en esa profunda depresión que lo ha caracterizado como persona. De Sí. cierta manera, entonces, es como antes de eso, yo les quiero comentar, bueno, así como anécdota, te lo he dicho en lo técnico que a los caros los echaron de la universidad por hacer esta weá. ¿Qué? ¿En Sí, serio? sí, porque iban a los eventos, estaban preocupados los monos chinos y las Es que weá. parece como que... Ah, No, no pagaba no la mensualidad pegó la del... mensualidad, se peleó con su papá, que bueno, El papá del chat. nosotros lo hablamos en el episodio de Evangelion, que también podía tener un poco de esa con la weá de la conexión, entonces está ahí, weón. Yo creo que, insisto, uno lo mira ahora y dice, oh, es la poca plata, pero para primer mundo la weá era increíble, para mí, weón. Las maquetas son la zorra, loco. Son hermosas, el monstruo es terrible bacán. Tuvieron la volada, y que a veces pienso que tal vez lo que les costó más plata que metieron gráficos computarizados a las pantallas, weón. Sí. Se consiguieron un loco que sabía del tema, que era particularmente súper profesional y que trabajaba en una empresa, pero recién estaba empezando su carrera. Entonces fue como, oye, tú también soy otaku, hagamos esta cuestión justo, oye. Y eso sale plata en esa época, mucha plata. Entonces yo creo que se fue la mayoría de la plata para allá. Y un corto bien entretenido, igual, así. Al final salen todos riéndose, así, jaja, grandes los tokusatsu, weón. Es la raja, weón. Yo encuentro terrible, bacán, pase de amateur y inspirador, de cierta manera. Es Sí, que es eso bonito. es puro amor ese corto. Imagínense que la Pau pensaba de que de verdad era de Ultraman. Tipo. Es que aparte creo que hace no mucho habíamos hablado de ¿cómo se llama? Unos cortos que o sea, un tokusatsu que tú estabas viendo, que era con muy poco presupuesto y me habías mandado un pedacito, y entonces yo decía, debe ser como de esa época. Y pensé en ese No, corto. él literalmente casi, casi 10 años después. Sí, entonces, sí, es súper brígido. Así que sí. Inspirador. Por lo menos para mí esa es la palabra que lo define, como que encuentro que... entiendo por qué después fueron tan profesionales todos, porque si hicieron esto y dijeron, para más encima que lo encuentro yo, weón, de una... No sé, es que yo en esa época yo me dedicaba a sacar Fatality en Mortal Kombat, weón, y me digan de que estos weones dijeron, no continuemos porque lo que aprendimos artísticamente es demasiado valorable y no podemos perderlo, weón, es como... Weón. No, pues eso explica por qué después le confiaban los mansos proyectos, porque sabían que lo iban a hacer igual. Y bueno, digamos de que después de la época de depresión de Hideaki ya, ya no sé si tanto, pero en ese momento sí, era un tipo bien brígido. Sí, yo creo que eso. Y bueno, después dijeron, amalguemos todo lo que hemos aprendido, ¡pam! Gainax. Y ahí está. Y ahí está. No creo, no hay más que decir. No sé si alguien quiere agregar algo más. No. Vean a Ohijono. Sí, bueno, vean a Yuhono, es terrible buena, weón. La lleva. Súper buena. Pasémoslo a Pop. Sí, yo quiero empezar Love and Pop diciendo lo siguiente para la gente que no cacha mucho de esto, porque yo creo que es necesario para la comprensión del día de hoy de la película. En Japón existe un concepto que se llama el Enjo Gozai. Esto significa literalmente asistencia y compañía. Esto lo voy a leer de la Wikipedia, no va a ser muy loco lo que voy a decir, es una información que está completamente disponible y dice lo siguiente, dice, se puede interpretar como citas asistidas o citas por compensación. Se trata de una práctica ilegal en Japón, donde hombres mayores pagan a mujeres de varias edades, desde amas de casa a adolescentes o jóvenes de escuela superior, por su compañía en citas o bien para sus servicios sexuales. Eso el Enyo Gozai. Y es un tema que todavía pena enormemente en Japón. En los 90 fue donde realmente explotó, porque si bien la prostitución es un tema súper recurrente, sobre todo en la arte en Japón, el Enyo Gozai fue donde explotó ya realmente, realmente en los 90, más que nada por la nueva cultura del consumismo que lo estaba rodeando al público femenino de colegio. Fue como estas cabras que... Bueno, siempre hay ese mismo ejemplo, de hecho este mismo ejemplo lo dieron en la película, que es como, ay, quiero algo Gucci. Y tengo 15 años, y mis papás me la mandaban a la cresta, pero Japón es primer mundo, así que hay mayorcitos, caballeros, que tienen mucha plata y que yo podría decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo podría salir con usted, pero le va a salir 20 mil yenes salir con usted. ¿Quiere hacerlo? Bueno, ya, pues. Y con esa plata se compran sus cosas, güey. Cosa que siempre he pensado de que... Yo no sé cómo sería el tema del control parental de repente de los papás, porque si llegáis con esa weá, yo primero que preguntaría de dónde chuche su madre te conseguiste eso, mija, pero bueno. Que no tienen, yo creo que van a ser lo suficientemente cacharrías, o quizás no, porque igual, yo no sé, como que durante la película yo no, yo pensaba, porque ya no son ingenuas las cabras, No, para nada. pero a la vez lo son en algunas Son cosas. inocentonas por su edad. Está Sí. conociendo la vida. Pero yo creo que obviamente son weas que no le van a contar jamás a sus papás, siquiera como yo no creo que le muestren las cuestiones a sus papás, ni cagando. Supongo, es que bueno, hay unas cosas que son demasiado de plata que no sé cómo las ocultan, pero es una cosa que ha penado completamente. Yo la conocí muy, yo supongo que era una experiencia, como estaba comentando, muy similar a la Love, que lo caché con el tema de las Kogal, que ya con el tema de las Kogal ya es como un extremo al máximo de esa weá, ¿cachai? Como demasiado brutal. Pero yo puedo comentar que cuando estaba en Japón, vaya a Shibuya, vaya a Ginza, efectivamente veía unas minas que tienen esta famosa marca de los calcetines. Les dije que las reconocí y que tienen los calcetines dados vueltas. Y algunas practican esto, weón. Que cuando lo escuché por primera vez, para mí fue una cosa muy chocante. No, no, no por lo moral ni nada de eso, sino por lo ja estrictamente japonés, weón. Porque si bien el contexto del sugar daddy obviamente existe acá en Chile y mucha gente lo hace, puta, yo soy de una persona que, mira, obviamente ahora existe de todo. El internet ahora está infinitamente más avanzado y ahora en Chile como que existe un montón de cosas. Perfecto. Pero cuando yo vi la primera vez en lo Van Pop y pensando en el contexto de 1997-8 cuando salió esta película, yo decía, oh, weón, Japón y su Weird Japan, como le estaba comentando en un principio, que era como lo vendían en Gringolandia, que era como esta weá de, imagínate pagar lo que es un equivalente en plata chilena a 250 lucas por ir a conversar con una cabra chica. O sea, sorry que lo diga, pero acá en Chile con esa plata tú pedís harto más que eso. Sí. ¿Cachai? ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto más que eso! Entonces yo lo miraba y decía, wow, eso es una cuestión así como choque cultural de cierta manera. Yo, por ejemplo, no sé cómo fue para ti, por ejemplo, la primera vez que supiste lo es. No sé cuándo habrá sido la primera vez que lo supe, pero recuerdo haber empezado interesante. Pero no sé, como más allá como que no me lo cuestioné más. Me gusta averiguar harto al respecto. De hecho, hay una cuestión que me llamó harto la atención, que, pucha, no me acuerdo dónde lo leí, pero había una persona que compilaba muchas cosas de la revista Egg. La revista Egg es una revista de girls. Es como la supuesta iniciadora de la subcultura gal, y en un principio la revista Egg se dedicaba a otras cosas. Y ahí decían de que como que esa revista fue la culpable de unir las cogals, las gals, con la prostitución. Porque ellos empezaban a escribir así como, oigan, chiquillas, saben que pueden hacer estas citas, pueden conseguir plata, como que antes de eso, y ellos promocionarlos, eso antes no existía. Fue como, oh. Sí, bueno, es que además esos son los años de las revistas prohibidas japonesas. Bueno, una de las temáticas de cultura underground más increíbles del universo. Bueno, no, no es pauta conocioso, pero solamente diré que la entrada de Wikipedia de esa weá es la entrada de Wikipedia más bacán y entretenida que he leído en mi vida, conche mi madre, weón. Es increíble esa entrada de Pero, Wikipedia. ¿de qué? ¿De las revistas en De general? toda esta temática del tabú suelto en los 90, 2000 en Japón. Ay, ¿cómo se llama esa weá? Ay, que tiene un nombre en japonés, pero no me acuerdo ahora. Pero es como Brutal Key, así, básicamente. ¿Cachai? El artículo de Wikipedia más. Ya, sí, también en esa época estaban como todas estas revistas, libros, así como cómo hacer cosas ilegales. ¿Cómo drogarte con cocaína? ¿Cómo perseguir a mujer en el metro para Y apareció violarla? también ahí el libro del Conche tu suicidio. madre. Sí. Toda esa weá es una época de Era los Japón. No, ojo NGG. que no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo que es el artículo de Wikipedia más entretenido que he leído en mi vida. Eso es todo. Es un artículo japonés de Wikipedia, pero pueden usar el traductor, supongo, de Google. Bueno, y también existía un blog que era Tokyo Damage Report, que Sí. hablaba de todas esas cosas. Sí, es que. Está archivado, pues. Y que tiene ese choque que también tiene que ver un poco con la película de Love and Pop, porque yo me acuerdo, y supongo que ustedes. No, no sé, bueno, yo sé que la Love probablemente se la compartimos porque tuvimos alguna suerte de mundo en común para este tipo de cosas, pero no sé con la Pau, pero cuando empezó a llegar toda esta volada de las Kogal y el para-para y toda esta weá, para la mayoría de mis conocidas mujeres, esta weá era como: ¡ay, qué lindo! Ay, qué lindo viejos que era lo lindo. ¡Ay, qué lindo! Y con el tiempo empezaron a realmente darse cuenta de lo que realmente se trataba esta weá, weón. Si ser Kogal es Claro. básicamente, es casi como ser punky para mí, weón. Tiene una cuestión así como de antisistema y de odio a mi vida, pero también al mismo tiempo súper metida en el consumismo extremo, Parte, me weón. acuerdo que, pucha, esa página donde leí esa cuestión que no me acuerdo cuál era, que también hablaban de que las GALs también era un espacio en donde permitían habitar cuerpos distintos, Claro. porque estaba la hegemonía así como de ya, así como ultra virginal, flaca, pero acá podía haber una GAL, ya, una GAL más gordita tal vez, Sí. y que era permitido serlo. Incluso en Estados Unidos fue todo un tema de discusión en el mundo otaku porque para ellos era blackface a veces, pues, imagínate. Sí, también. Entonces tenía como de todo un poco, pero fue un tema súper cuático de una época muy específica. Ahora está casi al borde de la extinción. El Kogal en Japón yo vi como con Cueado, weón. Bueno. Ah, pero ahora está Sí, es que resurgiendo. ahora tiene otro Eso me ha nombre. dicho TikTok. Eso me ha dicho TikTok. Eso tiene otro nombre, de hecho. Pero el tema es que esto encierra el tema del Enyo Kosai. Como dijo la Love muy bien, encierra una prostitución vista de la perspectiva legal, donde el gobierno japonés no podía hacer absolutamente nada al respecto porque no había proxeneta y no había una cuestión de obligación. Era algo supuestamente consensuado, si se puede llamar así, de adolescentes que lo estaban haciendo por plata y que va más Uy, sí, encima con menores de edad. con menores de edad. Sí, exactamente. Sí, de hecho había mujeres en el Enyo Kosai que eran literalmente niñas de 12, 13 años en la experiencia. Pero tú lo habláis aquí en Occidente, automáticamente la gente dice: ¡ah, ya! Se las tienen que super violar. Y es como: no, weón, si de repente era literalmente: vamos a tomar un café, vamos al karaoke, come conmigo. Y tú le contás estas cuestiones, sobre todo, ni siquiera a mi amiga le contás esa cuestión a mi amigo. Y mi amigo: ¿tú cachai? Por la tica decían: ¡ah, los japoneses son unos ahueonados, po, weón! Por esa plata, compadre. Pff, weón. Olvídalo, po, Yo le weón. hago de De todo. todo, po, weón. Entonces estaba como esa cuestión de que incluso lo encontraban así como ahueonado. Era como un choque de así social, de culturas de todo el mundo, weón. Y Hay toda esa efectivamente. cuestión, aparte está en la literatura. Yo no leí este libro, pero es de un premio Nobel Ah, sí. que se llama Las Bellas Durmientes en español, que se supone que es como una especie, pareciera que es un burdel. Pero la trama habla de este lugar porque va un joven a este lugar y lo que hacen es que hombres muy mayores lo único que quieren es como admirar la La juventud de juventud. nuevo y duermen con niñas, pero no las tocan, solo quieren dormir al lado de ellas. Esta Es todo lo que hermosa quieren. Anécdota la comentó la Pau cuando hablamos de Sí. Kosoku Ichida Yotoku. Sí, que era de eso, entonces. O sea, bueno, ay, se me va siempre el nombre de este autor, pero de Yasunari Kawabata. Y bueno, no es tan antiguo tampoco, pero a mí lo que me da a entender es que, de nuevo, es como una hueá cultural, como, de nuevo, de proyección y solo mirar. Como que, y aparte yo creo que estos hueones, yo creo que uno no quieren corromper en alguna medida lo que están viendo, no todos, porque obviamente deben haber otros que sí quieren todas las otras cosas, pero yo creo que solo quieren como admirarlo probablemente y por eso quieren ese tipo de servicio. Y no sé, también siento que hay como un tema de poder del dinero, que es como me importa un pico la plata y puedo obtener hasta este tipo de cosas que son comunes, puedo obtener el cotidiano que no tengo solo con plata, y yo lo encuentro brígido. Y es una transacción de consumismo brígida por ambos lados. Es como Chico. el loco gana porque quiere volver a tener como este aire de juventud con estas chicas menores de edad y hacer todas estas cosas. Y las chicas ganan la plata que quieren para comprarse sus weas, pues. Chico. Entonces, todavía sigue siendo tema en Japón. Es potente, pero estuvo muy, muy de moda de conversar con ellos en las artes de Japón. Muy de moda en literatura, en películas, estuvo muy de moda. Hideaki Anno no es el único que ha tocado el tema, sin embargo, es una de las mejores películas de ese tema, por lo menos para mí. Quiero comentar que Hideaki Anno en ese momento había terminado Tears of Evangelion. Y si usted no la ha visto, solamente comentaré no como spoiler, sino netamente en un tema estético, de que la película es conocida porque tiene una escena live action. Sí. Ahí aprendió Hideaki Anno a usar la camarita esta. La usó demasiado bien, la verdad, demasiado, demasiado bien. Quiso hacer esta escena. De hecho, él quería hacer una escena mucho más larga live action en Tears of Evangelion, pero al final no lo hizo. Y estuvo completamente metido en un autor de novelas que se llama Ryu Murakami. Muchos Murakami en la literatura japonesa. Sí. Este compadre es muy famoso en Japón por escribir historias sobre decadencia. El weón es famoso por hacer historias de decadencia. Y él escribió hace muchos años, el año 88. Bueno, él lo escribió en un largo periodo de tiempo, la verdad, pero en el 88 salió publicado una novela que se llama Topaz. Y que se trata sobre una prostituta y su mundo de intercambio de su cuerpo por otras cosas. Es una historia mucho, mucho más fuerte que Love and Pop, porque ya está hablando de una mujer mayor de edad, prostituta, de sus 20 y tanto, y como toda esta weá de qué estoy haciendo con mi vida, y el hombre que yo amaba se casó, weón, y aquí estoy yo, weón, como tiene como esas temáticas media fuertes, que de hecho tiene una película live action que la hizo el propio Ryu Murakami, que yo vi sin tener contexto alguno de que tenía que ver con Love and Pop, weón. Tokio Decadence, su Sí, otra. esa. Ah, ya. Sí, Sí. yo la vi y sin saber, no, yo no sabía que tenía que ver con Love and Pop. Y bueno, Hideaki Anno está en este momento donde ya está en su depresión. Y muy a pesar del mensaje que puede tener la película Tears of Evangelion en cierto sentido en esa obra, él siguió con su depresión. Hay gente que dice su depresión no ha terminado. Entonces siguió ahí. Y bueno, Hideaki Anno estuvo metido en esta ola, po, del Enyo Kusai. De hecho, hay un video muy famoso en YouTube que tiene el nombre muy clickbait, que se llama Hideaki Anno habla con prostitutas. Ya, no, no lo he visto. Es un video que, de hecho, no, no, mira, creo que en alguna edición limitada de Love & Pop sale, pero sale en otro contexto, estoy seguro. Y es literalmente Hideaki Anno hablando por teléfono con estas chiquillas. Literalmente. Y esto igual es chistoso. Igual es chistoso porque la wea es demasiado Hideaki Anno, así como el weón medio cohibido, así. Ah, Y sí. que dice, hola, soy No, no, Hideaki Anno, obviamente no dice que. trabajo. ¿Cachai que no dice quién es? Pero hay una parte que, weón, parece hasta como scripteado, weón, que habla con una chica así y le dice así como: no, me encanta la televisión y todo. Evangelio. Mis compañeras están hablando de una serie que todo el mundo está hablando que no he visto, que se llama Evangelion. ¿La conoces? Y ya no dice así como: sí, voy a hablar de ella. Es como algo escuchado de ello. Yo quiero decir que sobre el tema de la prostitución, que es algo que pensé mientras veía Love and Pop hoy día, que creo que es como superador, y se supone que también en la filosofía occidental ha estado muy presente el tema de la prostitución, porque es una wea súper anticapitalista, que dicen que normalmente, que este es un punto de vista que a mí me lo han contado, yo tengo que meditar todavía, mucho que meditar al respecto, pero se habla de que es una wea como muy anti la idea del capital. Porque en el fondo se supone que quienes se prostituyen ganan como material o plata a cambio de algo que es su propio cuerpo, no trabajando otra cosa, y lo ganan para ellos mismos. Sí, lo he leído. Entonces, eso es bien interesante y también yo lo he pensado como con todo este tema de los OnlyFans y qué sé yo, que muchas de las producciones de se hace desde la iniciativa propia de quien lo hace y lo produce la misma persona, con todo el control sobre qué cuánto quiere que sea y cómo sea. Entonces, igual da para pensarlo porque hay gente que le gusta plantear como una manera como de control de Estado a esto, porque en el fondo al Estado no le gusta que tú puedas generar dinero sin hacer nada más que existir en el fondo. Entonces se dice que mucha gente como que cree que políticamente lo quieren controlar porque no quieren que tampoco las mujeres puedan ganar dinero de esa forma. Entonces por eso también no estigmatizan tanto. Sí, es una de las visiones del tema. También está obviamente Sí. la contracara del hecho de que hay mujeres que dicen no, es horrible, porque la gente que dice eso tiene control de su cuerpo porque tiene la ventaja de hacerlo y no está con un proxeneta que te está prostituyendo desde los 8 años. Sí, ese es como el gran punto de vista, que tiene que ser como de iniciativa propia de la persona. Así que, entonces, no sé, yo lo pienso por el tema como también de cómo funciona digitalmente, que era como en el fondo como que cualquier persona, no necesariamente que sea mujer, puede generar una entrada de plata gracias a esto solamente por manejarlo a su manera, ¿no? Y es De como... hecho, la película de Loa Pop tiene una parte que tenía que ver con una relación con hombres. Sí, de hecho lo encontré que fue bacán que lo incluyeran, la verdad. La manera en que lo incluyó fue como, bueno, es como la manera en que podría haber sido en la época. Y decía, oh, ahora entiendo por qué la niña tenía. Porque la amiga no pasaba por lo que le pasó a la protagonista en las últimas partes Claro. tampoco. Sí, bueno, la cosa es que es un video famoso, que de hecho termina en una weá muy hideaquiana, así como con una hablada por teléfono y decía, juntémonos, bueno ya, y al final era como, hideaquiano no pudo juntarse con la persona. Como, en fin, es un video, lo voy a poner en Hanagumi si es que lo pillo, de hecho, es un video famoso, la cosa es que efectivamente estuvo metido en eso. Y leyó una novela de Ryu Murakami, que no es esta precisamente topaz, sino que... obra que se llama Aito Genzo no Fascismo, que es fascismo de amor e ilusión, así se llama. Es una historia media what if sobre un Japón que controla el país a nivel de dictadura. Y este compadre quedó absolutamente vuelto loco, hideaquiano, le cortó la raja de la novela. De hecho, leí algo para Otaku no Shioso que aprendí ahora, yo no tenía idea que muchos nombres de Evangelion vienen de esta novela. ¿Cuál es? Kensuke y Touji del colegio son los protagonistas de la novela de Fascismo de Amor y Ilusión. Hay una referencia, tú cachai, al final te das cuenta que siempre todo es un tributo a las weas que te gustan, wey, en la vida. Bueno, es que igual Ano siempre hace sus pastiches de cosas que le Sí, que gustan. le gustan. Bueno, la cosa es que Hideaki Anno terminó amando a este compadre y se juntaron y le dijo, ¿sabes qué, loco? Había pasado esta cuestión de la cámara live action Tear of Evangelion y me dijo, yo quiero hacer un live action de alguna novela tuya, pero la gracia es que la quiero grabar en video digital casera, compadre. Y va más encima, por si fuera poco, con bajo presupuesto, con el menor presupuesto posible. Y Murakami, encontrándose con el compadre que había básicamente salvado a la industria de animación japonesa con Evangelion, diciéndole quiero hacer algo con 0 pesos, le dijo, me encanta tu idea. Hagámoslo. Porque le impactó, pues, que llegara el loco de Evangelion a decirle, oye, quiero hacer esta weá con una cámara casera y 0 plata. Y dijo, me encantó, démosle. Me encantó, démosle. Él tomó una novela de este compadre que se llama Loban Pop. De hecho, hubo un momento en que el nombre prototipo de la película era Topaz 2. ¿Y qué se trata? De Ellen Yugosai. O sea, si la historia que les comenté de Tokyo Decadence se trataba de una mujer mayor, adulta, esto era ya una historia de Ellen Yugosai mucho más liviana, por supuesto, que la otra es de verdad. Es fuerte con el mundo de adolescentes, pues, de menores de edad. Le dijeron que sí, que bueno, esta película fue producida por Cine Bazar, que hicieron esta película y otra que no cacho nada y se acabó, no hicieron nada más. Pero socialmente, ¿cómo se la tomaron en ese momento? Porque tú dices que ahora tiene como un valor cultural ahora, pero en su momento... En Japón, que fue obviamente el que tuvo monopolizado la impresión, porque le estaba comentando, por lo menos para mí, si alguien quiere comentar lo contrario, dice, no, sí, yo la pillé en Japón con subtítulo en chino mandarín en VHS, bacán, pero por lo menos para mí era una película imposible de pillar en los 90, principios de los 2000. Si no fue hasta que salió la de Kino Lover que estaba disponible, pero antes para mí era imposible. Pero ¿qué Pero pensaban en sí, Japón eso, de la peli? yo lo que he cachado de los comentarios que he leído en internet es que hay gente que la encuentra o la raja. Hay gente que la cuenta que es una demostración cristalina y pura de 1997-8 japonesa, weón. Al máximo. Sí, totalmente, totalmente. Y hay gente que la encuentra una película extremadamente deprimente, sobre todo de la gente que no quiere aceptar de que Ellen Yugosai todavía existe en Japón y sigue penando. Hay gente que lo considera un problema social serio, grave, porque estamos hablando de menores de edad. Entonces, y habla un poco de eso, como habla un poco de la victoria del capitalismo, porque acá, bueno, insisto, va a ser imposible no hablar de spoiler. Esto es como full metido a estas películas. Esta película está básicamente tirada al hecho de que la protagonista quería comprarse un anillo. Sí. Pero hay historias de Enyo Kosai que son literalmente me prostituí de verdad, así con sexo incluido, brígido, para comprarme una figura de Sanrio. Que eso es lo que yo pensaba como llegando ya como a la parte, el último tercio de la película, que bueno, después se dice en la vez como que es como muy cuático, porque en alguna medida, la gran mayoría de lo que le piden a estas niñas, para estas niñas no tiene gran valor más que pasar el rato nomás, Claro. porque si te das dando cuenta tiene una cantidad enorme de no control parental y tampoco tienen como, y tienen mucho tiempo libre también. Sí, bueno, sí, la adolescencia y Bien. todo. Y como que entre todas van compartiendo esas mismas cosas, como que también se ve gatillado por esta como la venida de la adultez durante la adolescencia, entonces era como ya quiero hacer cosas de adulto también. Y por eso también yo decía cuando partió el pod que encontraba que era un retrato de la adolescencia que yo sí le creo, porque sí son cosas que uno escucha o vio creciendo, como que en verdad sí eran estas cosas media tabú que uno sí quería experimentar o quería saber más al respecto o preguntarse cuándo iba a llegar, porque al final está este diálogo en que a la protagonista le da a entender que era, en verdad tú querías tener como esa fascinación o esa búsqueda que tienen tus amigas, que tú buscaste una weá para hacerlo. Aunque todas lo hacían, pero lo hacían juntas Claro, también. tenía un poco el romanticismo de la amistad eterna. Sí, pues, y también está este hecho de que te pagan por hacer una weá que no es nada inicialmente, que es como ya, coman conmigo. O quiero que cocinen, y como que te van demostrando como los solos que están estos hombres Sí, también. claro. O de repente ni siquiera Pau, mucho del Enyo Kosai está metido con hombres casados, pero que están simplemente como atados a estas obligaciones sociales, el qué dirán si ha sido otra cosa, que no lo quieren romper y dicen, ¿sabes qué? Para hacerlo, voy a hacer así a piola toda esta weá para vivir mi vida. Estos son Tipo. como mis momentos donde de verdad me siento yo, porque con mi señora, puta, es muy probable que no estoy justificando, pero estoy diciendo que pueda hacer casos como, puta, a mí me obligaron a casarme con esta persona. Mi familia no hizo el nexo, no lo paso bien en mi matrimonio, y como soy un japonés Con con problemas plata. sociales, brigios, no le puedo decir separémonos, divorciámonos, weón, y viven estas dobles vidas. Que de Sí, es que hecho, también eso bueno. justifica que tengan tanta plata. Y también lo que yo decía era, mientras la viera, como, bueno, estas niñas, mientras hacen esto, tienen un momento más íntimo con estas personas de lo que estas personas tienen con cualquier persona con la que vivan el día a día. Cosas que no pueden hablar con su gente Sí, cercana. pues. Porque la parte de las uvas, a mí me llamó mucho la atención, era como las colecciona, las trafica después. Es como un espacio en el que yo no tengo idea qué es lo que le interesa a esta persona. Entre medio les dice como, invéntate un nombre, porque ese nombre que tú inventas en realidad va a ser tu verdadero yo. Y era como, oh, No mansa sé, volá. no sé si Yo entendí cacharon. como que las vendía después. Yo Yo pensé también que las vendía, también ¿Sabéis pensé de qué? Yo momento. no pensé, o sea, si las vendí o no, no fue tema para mí. Para mí simplemente fue el tema de que estaba metido en un fetiche, pero más específico que la cresta, Es weón. que era La parecido más o menos respuesta. a esto cuando venden calzones usados, que en algunos les ponen como el nombre o los que son más caros les ponen la foto de la persona que lo usó, como una cosa así, como que es más caro si tiene como el background supuesto de la persona que lo usó, que lo comió, lo que Sí, sea. Sí. o que están metidos en Pero cualquier. Ah, no, dale, por favor. finalmente es, como decía Pau, es como la parte de la intimidad. Todo eso, Sí. porque es como una intimidad que no tienes con otra persona. No sé, es como, me parece bien curioso ese Y es una asunto. intimidad que la vas a tener con estas personas y que jamás las vas a volver a ver. Entonces también como que da un poco lo mismo que lo sepan. Era como, lo encontraba fascinante porque la película es terriblemente morbosa. Era como que hubo un momento en que era como, no sé, necesito saber que cuando pasa esto de las uvas les dice, pues les voy a pedir algo, no es nada sexual, no es nada como que quiero que me toquen, etcétera, pero es medio raro, así que se los voy a decir como al final de. Y era como, ¿y qué les va a pedir? Y era como, como que yo decía, ¿cómo puede ser tan siniestro morder uvas? Ya estaba full mega hiper spoiler, se fue a la cresta todo, por cierto, no importa, let's fucking go. Para Sí. mí fue eso, también sumado al hecho de lo que acabaste de decir, que era esta cuestión de qué importa, porque cuando terminaban de tener esta experiencia, las propias cabras decían, no nos preguntamos nada de esto porque no queremos ver a este tipo nunca más y chao. No, y aparte como que ellas tampoco pueden hablar de ello porque implica explicar qué estaban haciendo. Claro. Como que va por ambos lados, es como estas pendejas nadie les va a creer si cuentan, o bien están hablando de algo que está ilícito porque no le van a decir a sus papás como hoy estoy ganando plata saliendo con caballeros que no conozco, para que me den plata para comprarme cosas que tú no me quieres comprar. Sea la chucha, la verdad. Y que tampoco tenían forma de saberlo a nivel de teléfono porque básicamente estaban usando el teléfono que se habían robado, básicamente, weón. O sea, no era exactamente robado, era Era, como no, no, no. O sea, a ver, o prestado. sea, la chiquilla esta, la Chieco, le decía, ah, usted por el teléfono le gastamos la plata a este compadre, da lo mismo. Es que por eso, porque es el mismo sentido del no valor del tiempo de ellas mismas que tenían. Sí, pero me refiero a que el teléfono, Se como no era, ocurre no, como el que se teléfono la no era de ocurre. ellas, no podían traquearlo sus papás, por ejemplo, ellos pagaban la No. cuenta y no podían saber cómo. Oye, ¿de dónde salieron Sí, todas no. estas llamadas? No, esto es el teléfono de este compadre que dijiste. Eso pensaba también porque ya pedían permiso para hacer las llamadas y después era como, sí, porque en esa época se tenía que pagar si la recibías o no incluso. Claro, yo usé eso harto. De hecho, es cuático porque nosotros estuvimos hablando de esta cuestión del internet per se. Y si bien en la película sí está el tema. En realidad esto se hacía con un club, un telecurabo, hacían la llamada. ¿Qué? ¡Ojo! Esa hueá acá en Chile existía, weón. Yo, to toda Sí. la gente que tuvo tele en los 90 se acordará de todos estos teléfonos de oye, ¿quieres conocer a tu amor de la vida? Llama a este número y esa hueá existía acá en Chile, weón. Sí. O esta weá del que había como una especie como de llamadas que tú podías hacer para escuchar como los pedidos de la gente. Y decía, qué brígido, porque debe existir que sea tan establecido. Sí. Era como, existe como alguien cachó que esto era una necesidad como tal. Acá en Chile existía, solo que era mucho más zorrón, de cierta No, manera, yo así como una llamar. vez me acuerdo que llamé a eso Oh. y. ¡Ay, qué! Llamé a eso y había un tipo como de, no sé, 30 años hablando con un niño de 13 y dije, oh, qué raro. O más chico incluso, y como que le preguntaba cosas así como, oh, ¿qué hacen tus papás? Y el niño le respondía y dije, muy extraño, y corté. Esa weá existía. Yo me acuerdo que hace poco yo me enteré de que en Estados Unidos se volvió meme y famoso una mina que tenía una cuestión de teléfono en una radio y absolutamente todas las llamadas por teléfono eran como, estás rica, tus tetas son hermosas, quiero culiarte. Así literalmente decía, y esta mina decía, ah, buena, no, estoy pololeando, tu polola es más rica, cuídate, bueno, o le decía así como, ya, pero yo voy a comer a tu polola después, te lo voy a quitar, weón, así que ten cuidado. Así le decía así, weá, y la mina se hizo famosa por eso. Esas weas siempre han existido, esos teléfonos. De hecho, bueno, es Tinder de los 90, cabrón. Yo me acuerdo que estaba esa weá de. Creo que habían. Se supone que habían como pinturas. Como estas pinturas de desnudos que son como, sé, de la era victoriana. Y uno diría como, ah, pero encontraron bonitos los desnudos. Y era como, no, weón. Esta weá está en una cortina en los baños de caballero. Así. Tenéis que levantar la cortina porque era. Porque mostraba los tobillos y más que los tobillos. Como ese tipo de cosas. Sí, A nosotros existía. como whatever, pero en la época era escandaloso. Sí, escandaloso, sí. Pues bueno, lo que hace el choque cultural es que por lo menos que yo sepa, porque yo no estaba metido en ese mundo, a veces yo era menor de edad, pero yo no creo que en Fonocitas haya salido hace una mina que digo, ya, oye, vamos a tomarnos una Coca-Cola al molte, 50 lucas. No sé. No, No. no, yo no sé. Ah, que siquiera contarlo O sea, yo ahí. acá en Chile sí he sabido de gente que toma citas con gente por plata. Yo conozco gente que lo que quiere buscar es un sugar daddy, pero no es lo mismo. También conozco gente que ha conocido Sugar Es porque el Daddy sugar en daddy es una cuestión que Jalisco. tiene que durar un tiempo. En cambio, esta cuestión es una transacción del momento y se acabó y chao pescado. Yo creo que eso es lo que lo hace tan como tan de poca importancia para las cabras, porque son, porque ella misma dice como, he monetizado como un par de horas de mi vida. Sí. Y bueno, incluso encontraba gente así como, y que por eso para mí era interesante, porque eran como pequeños mensajes que hablaba también como de esta gente que quería conservar el status quo, pero se contaban con estas menores de edad para sentirse jóvenes, que es una temática muy repetida en la literatura japonesa. O no sé, pues me acuerdo que el primer compadre que se encontraban, no sé si se dieron cuenta, pero es un detallito que me hizo pensar nomás, pero el compadre tenía un póster enorme del Partido Comunista en la pieza. Ah, sí. Yo decía, ah, es uno de esos. Es que tú cachai, como que en Japón esa weá sí que es tabú, weá. Ese, aparte de eso, pensaba como, weón, bueno, esta persona era como, no la va a envenenar ni nada, sino que un men que no tiene realmente con quién hacer lo de cocinar y compartirlo con Sí, alguien. pues, sí, pues. Sí. Sí, era E básicamente eso. invitarlo a la casa y que vea su póster. Sí, era su póster del Y Partido también. Comunista. Bueno, la cosa es No, que. en realidad es como Dale. también el compartir la intimidad. Es algo muy íntimo ir a la casa de alguien. Sí. Yo. A mí me asustó esa wea cuando. Cada vez que decían que iba en el lugar que no era público, era como, Sí, no. te asustás. Obvio, es que te puede tocar cualquier cosa, pero literalmente un Sí. psicópata. Bueno, de hecho, Sí, po. Sí, po. lo último que le pasa a ella, a Hiromi, igual es una wea más fuerte que la chucha. Entonces, bueno. Tuvo mucha suerte con eso. Sí, Y sí, yo era como, conche tu sí. madre. Sí, un tema bien duro. Bueno, a nivel técnico estoy insistiendo. Ano decidió tomar esta decisión de hacerla con cámaras. Esto se hace con cámaras digitales, una de las primeras cámaras digitales caseras que se vendieron en Japón, así como de uso realmente casero. ¿Por qué? Porque le gustaba, decía que se veía la raja, era la estética que le había traído, sobre todo cuando hizo esta parte en Tears of Evangelion, que la había también intentado con cámara, le había gustado mucho. Leyendo en la producción de la película, el weón se fue en la super duper mega ultra volada. Lo que se ve en la película no es nada. Es notorio, tal vez si tú eres un ojo técnico del cine, pero por ejemplo hay unas escenas que usan 6 cámaras digitales en diferentes posiciones. Tiene una arriba, una abajo, una en las piernas, una pop, así como literalmente le pegaba en la cámara en la frente a alguien. Tenía de todo esto. O en la falda O en la incluso. falda incluso. Hideaki Anno dijo que llegó a grabar 160 horas de película. No me extraña porque yo decía como cada transición está fríamente calculada y cada vez que tengo que hacer una escena se deben demorar 8.000 horas. O sea, yo pensaba esta cuestión a nivel producción era como. Es que siento que también lo que hace esa cámara que puede haberse comprado cualquier persona es la noción y la sensación de que tú podrías haber grabado esto también. Sí, Porque es una wea como ya. cercana, es como una wea cercana a la realidad, cercana al cotidiano. Y eso es como la connotación que tiene ahora esos videos, que es como no es profesional, esta wea es verdad. Eso creo que tiene también. Sí, bueno, él dijo también que se justificó que hacer eso en 35 milímetros era impagable, pues. Fue, de hecho, el primer filme hecho así en la historia de Japón, a nivel de distribución. No así como VHS vendido en la casa, porque eso sí existía de antes, pero así de que estuviera en cine y todo, fue la primera. Y este compadre de Ano decía que, ¿tú cachai? Pues se pone mega perfeccionista al máximo. Yo no sé exactamente qué escena es, pero dijo que hubo una escena que llegó a demorarse hasta 30 horas en grabar. De hecho, las chicas de la película dijeron que hubo un momento en que se sabían los diálogos de ultra hiper memoria. Así ya era como. Llegan a la Ah, casa sí, y. otra pregunta que tenía. ¿Eran actrices? Eran actrices, dijiste. Ya, obviamente a ver la parte del staff que quería comentarlo. Sí, lo que pasa es que nos fuimos muy en la volada, hablamos el tío de la película con lo técnico, pero estaba en lo técnico todavía, pero lo vamos a conversar, lo vamos a conversar. Quiero comentar que la película se hizo con mucha improvisación, pero aún así es muy fiel al libro de Ryu Murakami, muy fiel. De hecho, Murakami la amó, lo cortó la raja. Y le tiró todas las flores. Tú cachai de que no pasa siempre en adaptaciones de novela a película, así que No. le dijo que le había cortado la raja y es una excelente película. De hecho, decía de que casi era mejor que la que había hecho él. Entonces, era ese nivel. La película estaba dirigida por Hideaki Anno y es chistoso porque sale escrito en los créditos: dice Hideaki Anno Shinjin, que significa recién llegado. Qué curioso se venden. Así de simple, recién llegado. Dijo que con las cámaras, además, mandó a la cresta las resoluciones. La película hay unas escenas que pasa de 4:3 a 16:9 cuando quiere. Hay unas escenas que son ultra hiper delgadas. No sé si se acuerdan de la escena cuando Hiromi con sus amigas llora y se ve literalmente como una línea así la escena. Es que eso es bacán porque es como si estuviera en un espacio muy chiquitito. Sí, eso es muy Eva. En Eva también lo usó. Y ahí se aprovechó todo esto. El script está editado por Akio Satsukawa, que es un amigo muy cercano de Hideaki Anno, que le editó texto en Nadia y en Evangelion y en Otaku no Video. La música está hecha por Shinkichi Mitsumune, que ustedes notaron de que utilizó mucha música clásica. Sin embargo, este compadre la interpretó y este lo hablamos hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, porque el compadre que hizo, bueno, uno de los compadres que hizo la música de Utena. Un grande, un ídolo. También hace la música de Rosen Maiden, por cierto. Y la última vez que hablamos de él, había hecho la música de Furikuri también. Obviamente estaba metido en Gainax y todo, así que. Pero la música clásica es mega importante en la película, la verdad. Es que salen todas las películas, toda esta tanda, todas tienen un momento de música clásica. Sí. Creo que lo tienen. Sí, tiene momentos, salen varias canciones de música clásica. Sí, Arte, arte. sale, ¿cómo se llama? Gimatopedia. Ah, sí, Gematopeya, sí. Al Ese que principio, siempre sale. en la escena que sale Rei Ayanami en el Esa SD. sí. A mí me afecta mucho que use la música clásica así, porque es como a contraste completo de lo que es, y es como, es como, no, por favor, no, pero ya lo hice, fue Ya como lo ya. hizo, ya. Ay, me gusta. A mí personalmente lo encuentro piola. Y para hacer esta película decidió irse por lo sano porque dijo, quiero hacer una película de una temática de adolescente y obviamente tiene que ser chicas por lo bajo bellas. Así que se fue al mundo del gravure, del entretenimiento más que nada, en general. Y les quiero Ah, pero comentar. esto no tuvieron problemas que en salir en algo así Sí, también. yo creo que están más que acostumbradas. Ah, Sí. y son bien cuáticas las que están las cuatro, bueno, excepto una, la verdad. Quiero comentarle un poco de ellas, para responder la pregunta que estaba diciendo la Pau. Hiromi, la protagonista, está hecha por Asami Miwa. No solo la mencionamos porque salía en la live action de Bob Phantom. Un mundo chico. Ella está en una familia donde todas sus hermanas son actrices. De hecho, la hermana que sale en la película es su hermana de verdad, lo cual era muy notorio porque eran iguales, weón. Eran iguales. Este es su debut como actriz. Fue su debut. Ella había trabajado en el mundo de entretenimiento. Era talento, más que nada. Había salido en la televisión como una chica bonita, así salía en nota y cosas así. Ella es famosa por ser actriz, pero tiene una cosa bien loca que creo que nunca habíamos hablado en Otaku no Shoujo, porque dedicarse como casi en exclusiva a esto es bien raro. Sus papeles más famosos dentro del mundo del cine es que ella hace motion capture. Ella hacía Deunan en el Apple Seed del 2003 en CG. Interesante. Pero no es la voz. La rotoscopía del motion capture del CG la hizo ella. Pero ella no es la voz de Deunan. Y nosotros tenemos un capítulo de Apple Seed, por cierto, no tan conocido. Y hizo a nada más y nada menos que a Rebecca Chambers en Resident Evil 0. Fascinante. Sí, porque había visto gente que se dedicaba a eso, pero hoy puede que sea ella, entonces. Puede ser, se Sí, dedica. puede Bueno, ya ser no. su Yo creo que está retirada de especialidad. eso, pero estuvo muchos años metida en el tema del motion capture. Mucho, mucho, mucho. Y también sale. Y acá va a dar risa porque vea lata, porque. En referencia a una de las series peor aceptadas de este 2024, también sale en la live action de Uzumaki. Bueno, no vamos a echarle la culpa a la live action, vamos a echarle la culpa que salió el mono chino este 2024 y ¡uf, man! Ay, porque existe ya. Bueno, en fin. Eso, y es Hiromi. También sale Chieko, que era esta chica que era notoria, que era como la que más se creía el cuento y que había tenido más relaciones, era como la más. No sé, weón. Se creía el cuento de que era más sexy que el resto, weón. Como la más Como la adulta. que se hacía, como sí, o la que se hacía la más adulta. Es un estereotipo de historia adolescente shoujo tan repetido, weón. Lo he visto en tantas series, ese estereotipo de que como tengo pololo, soy como la madura, weón. No sé, weón, como la que ha tenido vida. No, el pololo le dijo que era la más madura. Es muy Sí, madura para su edad. exactamente. Bueno, No, tenía que un hoy funado. hablando de funas, Asami Miwa años después se casó con un compadre que tenía como 25 años más que ella. Bueno, en fin. Bueno, la cosa es que Chieko está interpretado por Yuki Nakama. Ella hizo mucho gravure, así que le da lo mismo salir en bikini o en pelota. Ella es famosa por salir en los live action de Kokusen. También salió en Gamera 3. Y sin embargo, esto es una anécdota acuática, weón. Yo nunca en la más en mi puta vida hubiera pensado que iba a hablar de esto, no tan gracioso. De hecho, yo no sabía, me enteré para ahora y dije, wow, man. Yuki Nakama es la que canta el opening de Mega Man X4, weón. Makenai ai date. Kono mune ni nagara sugaru asuyo. Weón, dije, what? Ella. Un opening muy querido, muy querido. Para que te gusta Mega Man. Un clásico, compadre. Quizás por eso la puso. Sí, suele salir en el video bailando, de hecho, pero weón, weón. Makenai ai gatte, un clásico, weón. Un clásico. Y va encima, no sé qué, en la última anécdota, porque hay una repetida también acá. Noda, que era esta chica de pelo corto, está interpretada por una actriz que su nombre artístico es Kirari. Ella ha vivido gran parte de su vida en Taiwán, era famosa en la industria del entretenimiento en Taiwán y ahora actualmente vive en México. Podríamos entrevistarla un día, ahí que vos tuvo el pop. Sin embargo, y esto vuela a la mente, porque es una cosa casi tan igual que lo de Mega Man X4, su trabajo más famoso en el mundo es que ella canta la clásica y legendaria Last Piece, el ending de GTO, wey. ¿En serio? Ese tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan la canta ella. Está todo conectado. Está todo conectado, wey. Mundo de entretenimiento. Cuático, más o tema, más encima. Y Nao, que era esta chica más kawaii, wey. Era como la más chica de todas para mí, era como más cute. La que tiene el teléfono. La que tenía el teléfono, sí. Estaba interpretada por Kirono Kudo, la cual, weón, ni siquiera tiene entrada de Wikipedia japonesa. Me dio mucha pena. Fue como up and go, así como que llegó, hizo su pega, chao. Eso. Fue difícil pillar más, hice lo posible, pero encontré mucho que fuera interesante de comentar el día de hoy. Y también tengo que comentar a dos actorazos que salen en esta película, weón. Uehara. Que este loco. Y de esta escena bien famosa en el videoclub. Ajá, sí. Sí, Está sí. interpretado por Tooru Tezuka. Este compadre es muy famoso en Japón por hacer de weón loco. El weón lo contratan para hacer de creepy en todo. Es muy famoso en teatro, más que nada en el cine y en la tele. Muy famoso en teatro para hacer papeles de weón medio cagado el mate. La última vez que salió fue en Shin Godzilla. Sí, amigo de Hideaki Anno. Claramente. Ajá. Y referencia chistosa a Michael Jackson, weón. Capitán EO está interpretado por el pierde de una de la historia del cine moderno, Jabo, weón. Yo cuando lo vi dije, ya, po, weón. Ya, po, weón. Le falta salir una película con Héctor Noguera nomás. Señoras y señores, Capitán EO era Tadanobu Asano. No, yo digo que le dé nomás. ¿Qué decir, po, weón? Para mí a esta altura es como el Jean Reno de Japón, weón. Oh, pero weón. Y salen todos, weón. Weón, si sale en Shogun. Sí, salen Shogun, sí. Salen todos Asano. En todo, en todo. Y siempre hace un poco como de ese papel de weón medio serio, así. ¿Qué decir? Ni siquiera sé por dónde empezar, weón. Si usted no cacha absolutamente nada de cine japonés, le diremos que Tadanobu Asano es, weón, hace películas al por mayor, salen todo, weón, hace desde papeles extremadamente famosos como, bueno, sale Nichi The Killer, weón, que lo hizo famoso en Occidente, por lo menos para mí, como Oh, Kaki, sí, Kakihara. sí, Kakihara, y hizo un papel de una de mis películas favoritas de la vida, una película que siempre que la veo como que me llega el cocoro y me hace llorar un poquito, que es Last Life in the Universe. Peliculaza, weón. A mí esa Sí, película no me lo vi. caga. Weón, hermosísima película. Es que yo como alguien que vivió toda su vida metido en internet y tiene eso de intentar comunicarse con gente que no habla ni siquiera tu idioma, weón, es algo muy cuadro. Bueno, incluso fue Raiden en la última live action de Mortal Kombat. Bueno, Asano, ¿qué decir? Y lo último que quiero comentar es que esta película está disponible en dos formatos. Yo a la Love y a la Pau les mandé la que ha estado disponible toda la vida, que es la versión DVD. Que bueno, de hecho hay gente que dice, ¿cuándo la vas a sacar en Blu-ray? Y es como, compadre, no voy a hacer nada, está grabado en cámara digital del 98, weón. No voy a hacer nada al respecto, nada, de nada al respecto, está cagado. Eso así se ve y chao pescado con la resolución, en ese sentido por lo menos. Y Es esta. que también es la idea que sea así. Sí, pues, es la idea que sea así. Ahora, lo curioso es que yo lo que les mandé es lo que la ha visto la mayoría de la gente. El 99% de la gente ha visto esa versión. Y que es una versión que fue traspasada de cámara digital a cinta de cine y después de cinta de cine a DVD. Sin embargo, el 2020 King Records sacó una versión nueva de Love and Pop que se llama Special Renewal y que es literalmente el archivo de la cámara de video para ver en película. Y yo la vi, es muy cuático, es muy cuático. Yo les quise recomendar la que ha visto todo el mundo, la verdad, pero está esa y hay gente que la ama, que dice que es una experiencia superior porque literalmente verla como en video de la época. Que hagan. Sí, pero están esas dos versiones. Ahora una película, bueno, no creo que esté ni en Amazon ni en Netflix, la verdad. Yo investigué y no encontré nada así, pero está en DVD y un DVD que es pagable. Aunque ahora la película tiene una fama bien grande. De hecho, salió, bueno, les quiero comentar, sí, salió en Blu-ray en Estados Unidos, pero se ve exactamente igual. Exactamente igual, pues, po, weón. Porque, ¿qué hay que hacer, pues, weón? Si está ahí La idea es cagado. que sea así. Sí, de hecho en el tracker de cine que participo yo de Torrent, o sea, literalmente, no suban la del Blu-ray, es la misma película. Así que pasa eso. Uy, durante toda esta conversación, la Pau y la Love mencionaron cosas súper específicas, así que no sé si quieren comentar algo más. Por ejemplo, tú, Love, ¿quieres comentar algo de la película en sí? Yo quiero comentar, no una es, sí, a ver, cómo lo plasmo, cómo lo plasmo. Lo que pasa es que me llama mucho la atención y me gustó mucho de la película que tengo una visión bastante femenina de las cosas. No sé si en esa época ya Hideaki Anno conocía a Moyoko Anno. No, no Porque se no, conocían. no la conocía, ya. No. Lo que pasa es que Moyoko Anno fue asistente de Kyoko Kasaki. Kyoko Kasaki, mangaka de los. Bueno, estuvo trabajando mucho en los 80, los 90, hasta que tuvo un accidente bien trágico. Pero ella tocaba exactamente los mismos tópicos con como con la misma mirada. Entonces, como que eso me llamó mucho la atención. Aparte, Kyoko Kasaki era un gran como estandarte incluso de la figura de lo que es Shibuya. Incluso ella estuvo muy metida en lo que era el Shibuya Kei. Sí. Entonces, como que bueno, igual en su época ella era muy famosa. Incluso tengo entendido de que muchas cosas de Furikuri se basaron en su obra. No, eso no lo sabía. Entonces, sí, como el ambiente de Furikuri está como muy, es muy similar a una obra de ella que se llama River's Edge. Entonces, como que tal vez, no sé, eran fan de su obra, no sé, pero como que toda la película era como. Sé que es una obra basada en Ryu Murakami, pero como la visión era muy Kyoko Kazaki. Sí, claro, es una adaptación de Evo. Sí, no, no, no. Y de hecho, la película que hizo la de Tokyo Decadence, otra bola absolutamente diferente. Así que sí, se nota ahí los cambios. Entonces, como anexo, ya dije, vean a Oijono, lean Kyoko Kazaki. Esa es la otra recomendación que dijo. ¿Pero te gustó harta la película entonces? Me encantó. Ya, la Me raja. encantó y la sensación final que me dejó fue angustia. Angustia, pero me gustó que en cierto modo me dejara ese dejo de angustia. Fue como, uff, así como fue un viaje intenso. Y eso que fue como poco tiempo. Sí, la película dura casi 2 horas, por cierto, hay que avisar. Sí, pero en donde como que pasan muchas cosas es como una tarde de nuestro A protagonista. mí se me pasa volando la película. Sí. ¿Tú, Pau, qué te pareció Love and Pop? Uy. Una de las razones por la que siempre tenía curiosidad de verla era porque a ti te gusta mucho la película. Oh, yes. Era como, ya, partamos por ahí. Y al principio decía como, necesito saber por qué, porque al principio decía como, es muy siniestra esta película. Después ya con el final dije, ah, por eso le gusta esta película, le llama también. Es que tiene una, el tema que tiene podría convertirse en una cuestión súper burda muy fácilmente. Y la manera de resolverlo también podría caer en un cliché y en una cuestión como súper melosa, pero no lo hace. Porque al final lo que hace la niña es como, porque uno se empieza a cuestionar cómo va avanzando la trama en este tema del valor de uno como persona. Y a mí me sorprende cuando ella le pregunta al escritor qué onda, porque ella no lo entendía. Y yo decía, no puedo creer que en ese momento ella no lo hubiese entendido. Y era como, por supuesto que está haciendo estas cosas porque no lo entiende. Obvio, pues es cara chica. Sí, pues. Entonces también era como, oh, por supuesto que un escritor le va a poder decir eso bien. Y al final tiene este momento en que ella también se eleva como un objeto. Sí. Esa es como la parte, yo creo que también se escapa un poco del bajo presupuesto de la película, pero bueno. Es, o sea, más que por un tema de producción, sino es como la metáfora en eso. Y lo resuelve como que no se extiende porque podría haber pasado como 8.000 horas hablando de eso. Pero al final es como un viaje que nosotros también hacemos porque tampoco es como una parte oscura social. Y uno empieza a entrar en estas como pensamientos sobre cuánto se valoran estas chicas, cuánto valoran las cosas estas niñas, hasta que le pasa este evento en que podría haberse muerto. Así es. Y se salva por su propia ingenuidad, nomás. Entonces, la encontré fantástica. También lo que decía al principio de cómo hacer una película con ese tipo de cámara y que resulte algo que uno efectivamente quiera ver y que uno diga cinematográficamente, esta wea es buena. Yo que digo como, este culiao es demasiado bueno. ¿Qué onda Hideaki Pero ojo Anno? que Como... Shin Jin llegó recién. Sí. Yo solo sé peor. Oh, este rookie desgraciado. Yo me gustó mucho la película, la volvería a ver incluso, porque hay películas que la encuentro fantásticas pero que me angustian y no las volvería a ver. Y al final creo, quedo con esta idea al final de la película en que probablemente la niña no lo va a volver a hacer. O por lo Esa menos sensación. o la sensación de que uno tiene. Sí, porque al menos mi meta es que no lo siga haciendo porque hay una angustia constante durante la película en que a mí me pasa que es como puta no lo hagan, les va a pasar algo y al final se da que este personaje, el último que encuentra, yo pensaba que iba a ser como una weá como puta, esto no debería ser bonito, pero parece que va a ser como piola para la cabra y al final es el peor de todos. Es el Es peor el ya peor de todos. es el peor y al mismo tiempo lo mejor que le podría haber pasado de cierta manera. Porque ella no veía el peso de nada de lo que estaba haciendo, y yo creo que por eso también lo hacen. Sí, pues. Entonces la encontré, el guión lo encontré fantástico. Cómo termina, me gusta, y encuentro que es una excelente película, la verdad. Bacán, bacán, qué Sí. bueno saberlo porque es de mis primeras favoritas de la vida. De la vida. Pucha, yo cuando la vi, para mí fue muy cuático porque, bueno, obviamente también estaba reflejado en esta cosa que le estaba comentando, sobre todo a la Love, porque yo sé que la Love lo vivió con intensidad, que era este gusto por el mundo de las Gals y Shibuya y como esta cosa que uno tenía un poco. No sé si la palabra exacta romantizada acá en Chile, porque yo también siempre lo encontré un poco de eso, algunas cosas desde el principio, pero de cierta manera igual también era súper interesante decir así como: ¡ay, qué cuático esta weá que es tan radicalmente diferente a Chile y cómo lo viven y cómo se terminó reformando en una cultura de parte de los 2000 y los 90 en Japón que fue súper fuerte, que terminó reflejándose tanto en el arte, pero tanto, tanto en el arte, no solo en el anime, en las películas, en la literatura, en la fotografía, weón, en un montón de cosas que terminó reflejándose y que parecía ser ciertamente como un capricho de cabras chicas, porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, para mí siempre fue muy atractivo ese tema. Y cuando vi esta película, fue ese momento donde realmente ya vine como a valorar enormemente a Hideaki Anno. Yo durante Otaku no Chiu se les comentaba que yo viví todo este tema de la crítica a esta persona. Hay mucha gente que lo odia hasta el día de hoy. ¿Cachai? Un weón de mierda, un otaku culiado y la wea. Y esto también sumado al tema de Teen of Evangelion, para mí fue darme cuenta que este compadre tenía una cachativa en la vida que para mí era extremadamente envidiable, weón. Pues yo en ese momento, olvídalo, yo estaba sacando Mortal Kombat Fatality tirándome peos, weón. Esa era mi vida, weón. Entonces, cuando veo la cachativa de este loco y sale todo este tema de no, este compadre le gusta Kamen Rider, ve todo el día esa weá, un otaku culiado, weón. Este compadre, gracias a eso, es tan culto, weón. Yo encuentro un weón demasiado buena cachativa, demasiado, demasiado bacán. Siempre, y esta película, bueno, justo con lo de Evangelion y todo eso, pero generalmente esta película a mí me hizo darme cuenta que estaba metido en una cuestión que, para más encima, es mucho, pero mucho más. No sé exactamente la palabra, es positivo, pero tenía como esta cuestión. ¿De que ustedes pensaron de esta cosa media siniestra, de esta cosa media horrible que podría haber terminado mega mal? Y una vez más, Hideaki Anno como que le dio la vuelta y dijo: ¿sabes qué? En realidad, hay una cosa de no, no, no, no lo voy a llamar final feliz, más bien lo voy a llamar de que es una cosa de aprender. Ajá, ella, no, tampoco voy a decir que ella maduró, más bien digo que ella aprendió algo nuevo en su vida. Y hizo un salto de su vida demasiado importante con todo lo que le pasó en un día. Es que, bueno, esto igual se enmarca en un coming of age, Sí, totalmente. que ahí tomó lo que le pasó y en cierto modo creció. Es que Sí. lo que el mundo día era como, si quieres obtener algo así en un día, esto es el costo de obtener esto en un día. Sí, el costo de. Y tiene todo también la presentación visual de Anno y todas esas weas. Bueno, de hecho, putazo de que lo diga, pero cuando empecé a conversar de esta película con gente, salió el tío esa conversación de decir: puta, este weón que le gusta las cuestiones de masturbación, weón, qué chucha, weón. Porque tiene la escena en el videoclub, weón, muy comentada de la película. Y es que, puta, es como que básicamente te puede salir cualquier persona en esto. Sí, pues. Ajá. No, pues, aunque pongan las reglas de cualquier cosa, siempre pueden mentir Sí, por también. supuesto. Entonces era como. Sí, pues, porque ese es como el gran riesgo. Porque a mí todo lo que me daba, me angustiaba, era que estas cabras aceptaban hacer cosas en lugares donde no se podían escapar si algo salía mal. Claro, o sea, al final en el hotel ahí. Cuando está desnuda y sale este monólogo, es terrible, weón. Entonces, para mí, el mensaje final de la película, cuando. Ni siquiera tanto cuando sale esta escena que estaba comentando la Pau, del final mismo, a pesar de que igual es bacán, sobre todo cuando sale los rieles que comenté que me acordé al tiro de Carecano y la fascinación de ese tema con Anno, pero para mí fue cuando darme cuenta que pensaba muy similar en algunas cosas con Anno, o por lo menos yo pienso eso. Pienso yo, puedo estar equivocado, yo siempre lo he pensado así. La parte al final, cuando le va a devolver el teléfono a este compadre que era escritor y que también él estaba haciendo esto, pero con hombres, y no le contó así al 100% lo que le pasó, y le dijo: oye, una persona me dijo, cuando estás desnuda así, alguien en algún lugar le está rompiendo el corazón, se está sintiendo mal, roto. Y ahí es cuando este escritor le dice: la persona que te dijo esto de verdad te apreciaba. Es una persona que realmente le importaste. Entonces, cuando viene esa parte y le dice cómo le pasa todo esto, es terrible reprocharla, cagar y todo. Pero de cierta manera la experiencia le hizo, gracias a este compadre, decir: weón, ¿qué estás haciendo con tu vida, weón? No seas tosta, weón, ¿cachai? Como. Le decía como al final tú vales algo, solo Claro. que vales algo para el resto también. Porque tú actúas como si no valieras nada. Exacto, claro, ¿cachai? Y ahí le hizo como caer a tierra firme ese tema. Entonces, a mí la película me gusta por eso y va más encima, por si fuera poco, esto lo voy a comentar netamente porque no sé, weón, soy así nomás, pero a mí siempre me ha encantado el cine, siempre lo he encontrado una weá como impenetrable económicamente hablando, y ver a este weón sacarse la mansa ni que te recontra película con una cámara digital, weón, fue como, oh, weón. Es de verdad así como, weón, weón, qué chucha, weón. Ay, bueno, y Ah, lo además. otro que me quería Dale. acordar de esto era una cuestión muy pequeña de Shimotsuma Monogatari. Y hay una descripción que hace al principio Momoko que dice, que creo que engloba súper bien como el espíritu de la película, era como, no me importa estar podrida por dentro mientras sea hermosa y esté usando cosas hermosas por fuera. Es exactamente eso. Una película que de verdad me. Bueno, de hecho, les comento, hay ciertas cosas en mi disco duro que nunca se borran. Una de ellas es los Ampop. Siempre la tengo a mano. Siempre, siempre. Es como, no sé, casi como una fuente de inspiración para muchas cosas para mí, aunque sean cualquier wea. Encuentro una manera de desplegar algo tan bacán que, a pesar de que no haya sido 100% hecha por Ano, porque estaba sobre la novela y él fue muy respetuoso con la novela, por lo que tengo entendido. Le dio todo su toque y es una cosa muy de él. Y para mí, una peliculaza, está en mi top 50 de películas de la vida. Sí. Fácil. De hecho, yo lo comenté hace mucho tiempo atrás, cuando en streaming en mi canal de Twitch y comenté mis películas favoritas de la vida. Y dije, Love and Pop, bueno, maravillosa peliculaza, bueno. Pero top 50 es muy amplio. Sí, es que además, no, pero es que me gusta mucho, mucho, mucho el Me gusta cine. me gusta el está en el top 10, no 50. No, no está en el top 10. No, no está, no, Oh, no, no, no, no está en el top 10. Tal vez pueda estar en top el. 10 No, japonés. no, puede que esté en el top 10 desde una perspectiva creativa, weón. Yo la miro y digo, weón, qué hermoso podría ser hacer algo así, weón. Pero solamente así, no, el cine. En el contexto así como cine en general, no, no, no, no, no, tengo un top, otro top 10. Es que a Pero. mí me gusta la, que creo que una, no me acuerdo dónde estaba viendo esto, que hay una gran diferencia entre tu película favorita y la mejor película. Bueno, Porque la acá. película favorita tiene un rango diferente, que no tiene por qué ser la mejor. Bueno, Simplemente a ti te gusta. que he comentado a casi 150 episodios de Otaku No Yoso. ¿Cuál es mi anime favorito? Sailor Moon. ¿Es el mejor anime que he visto en mi vida? No. No. Pero Pero ahí está, ¿cachai? Entonces, sí, exactamente. Va como por ahí en ese carril. Es una película que me impactó mucho y me encanta. Y que de hecho me hizo gritar a los cuatro vientos, weón, Hideaki era un solo Eva. O Gunbuster, que Gunbuster hasta ese punto también a mí, junto con Teen of Evangelion, eran mis obras cúlmines de él. Pero fue ya con él. Para mí esa es mi tercera posición ahí. Para mí Teen of Evangelion, Gunbuster y esta película son las tres grandes obras de Anno, weón. La Trinidad. Así, así, exactamente. Sí. ¿No sé si quieren comentar algo más? Siento que lo que pensé hace un momento nunca volverá y parece que era brillante porque me angustia no acordarme, pero nada que hacer al Pucha, respecto. pa, pasa, me ha Sí. aburrido, me ha aburrido, pa. Sí. Me ha aburrido. Pero no, la encontré demasiado buena y encuentro que el final no me angustió porque al final me dejó la sensación de que la niña se quedó pensando en eso, en el valor. Y también yo creo que uno como persona también se queda pensando en eso porque uno. Creo que uno sabe ese tipo de cosas, pero como que está planteado acá de una manera muy monetaria y una cuestión como muy cercana a cosas que uno no valora también. Sí, hay una Porque en el crítica ahí también fondo, a eso. sí, en el fondo ellas monetizan ser jóvenes también. Porque eso no lo van a poder hacer para siempre, va a llegar una edad en que ya no les van a dar esa cantidad de plata por hacer weas cotidianas. Sí. Y también entra en esta cuestión del valor de otras cosas, como quizás como, y yo creo que eso es lo que trata de dar en la última escena donde salen los papás jugando con el tren, que es como, puta, este tiempo cotidiano que tú tienes, hay gente que no la tiene y no la va a tener nunca más. Y que tú la tienes como portado porque hay gente que te valora. Sí, yo encuentro que no, sí, es así de cuático. Y yo tengo una lectura muy similar a la de Pau, entonces por eso para mí es muy ano la película. Sí. Y me hace mucho más sentido porque es, pues, en, yo sé que es posterior a The End of Evangelion. Entonces dice como, oh, estos temas le quedaron dando vueltas, pero yo creo que el libro le dio pegar súper duro porque la siguiente Rituals, yo creo que está directamente Sí. relacionada a Evangelion en ese sentido. Yo creo que vamos a pasar a hablar de ella, ¿les parece? Sí, vamos porque nos podemos ir Sí, en la bola. no, pero estamos bien de tiempo, estamos perfectos de tiempo, nos va a alcanzar justito. Bueno, no se queda acá la obra de live action de Hideaki Anno, después hizo Shikijitsu, conocida como Día de Ritual o Ritual a Secas. Y acá, esta estalla, porque cuando salió lo más popa, había mucha gente que decía, bueno, Hideaki Anno ahora más que nunca se metió en el cine más artístico y compadre, lo que haría ya acá, weón, oh my god, weón. Esta es una película que de hecho yo debo confesar que cuando la terminé de ver, a mí me gustó mucho, pero Love Pop de cierta manera es una película que incluso a mis amigos que no les gusta tanto como el arte y todas estas cuestiones, igual se las recomiendo porque toca una época muy particular de Japón y tengo amigos y amigas como medio obsesionadas con con ese periodo de Japón, entonces la encuentran bacán igual y la puedo recomendar y piola. Y una película de cierta manera digerible, bueno. Pero esta es una película completamente Art House, bueno, completamente, enormemente. Esta era una película mucho más difícil de recomendar porque era más inaccesible a nivel temático, incluso visual. Love and Pop tenía como esta cosa más digerible, pero esto ya era como algo que mis amigos, que no les interesa tanto ese tema, eran como, no sé si esto lo quiera ver, la verdad. Ah, yo me sentí viendo como una película de cine arte, fue ¿Sí? como, ¿Lo ah, es? sí, completamente. Pero si lo es. Normalmente es como, yo era como, yo normalmente soy artista visual, pero no consumo cine arte porque me supera. Se aburre. Sí, está bien. Acá Hideakiano dijo no. De hecho, es muy chistoso. Les voy a comentar que esta película nació por una iniciativa donde Hideakiano se metió en un grupo que se llama Estudio Kajino y que era una división de Estudio Ghibli. Esta ¿Qué? fue creada por Yoshiyuki Momose, que es el compadre que hace muchas ilustraciones para Estudio Ghibli, pero creo que su faceta como más conversada en Occidente fue porque la hizo Ni no Kuni. Hay que cachar cuando salió Ni no Kuni y la gente decía, oh, es de Miyazaki. No, no, no, no, no es de Miyazaki, es de No sé, mucha Estudio gente me decía que era, Ghibli. es el juego de Estudio Ghibli. Es que es el juego de Estudio Ghibli, sí, pero Hayao Miyazaki y Isao Takahata no tuvieron nada que ver, si weón. Yo creo que los dos viejos deben mega odiar los videojuegos, weón. Así que. Pero bueno, estaba metido Momose junto con Toshio Suzuki, clásico productor de Estudio Ghibli, lo hemos mencionado acá muchas veces. El compadre que ve el tema de la plata y se pega contra la muralla cada vez que ve los presupuestos, weón. Hizo este estudio. La idea que tenía Estudio Kajino era hacer películas en live action que fueran distribuidas con la plata de Estudio Ghibli. Y bueno, como Suzuki y obviamente Hayao Miyazaki tienen toda esta super relación con Hideaki Anno que se aman intensamente, bueno, le dijeron, oye, vimos Love and Pop, toda esta cuestión, sé que estás interesado en hacer películas live action, hagamos este filme. Y fue muy chistoso leer en una entrevista donde Tocho Suzuki mismo comentaba que cuando se acercaron a ver el tema que le quería ofrecer Hideaki Anno, lo primero que dijo Hideaki Anno es: Oiga, don Suzuki, Suzuki-san, ¿usted sabe de que no vamos a ganar ningún peso con esta película? ¿Me entiende? Me parece loable. Le dijo: Con Love Pop ya, piola. Pero con esta película no va a ganar ni un peso. Nada. Cero. Esta película va a ser un fracaso comercial. ¿No importa? No, no importa. El tío Miyazaki ahí poniendo las platas con el estudio dijo, Lo que vamos. quiera mi niño, dijo. Lo cual, yo no soy artista, la Paulo es, y esa weá decir, ah, haz lo que queráis, yo pongo plata. Oh, weón. ¿Qué decir? Solo puedo decir como el sueño. El sueño, The Dream. Sí, The Dream. The Dream máximo, weón. Le dijeron, no, sí, dale, weón. Nosotros ya a este punto de la vida, con el programa, ya nos fuimos full en spoiler mientras estaba hablando de todo esto. Y esta es una película muy cuática. Muy, muy cuática. Me cuesta mucho hablar de lo técnico sin spoiler, weón. Ya hemos hablado de tanto spoiler. Sí, pero esto es una cuestión que es muy cuático porque no queda claro en la película misma lo que voy a comentar. Yo durante Otaku no Shoso, las pocas veces que ha salido Chikigitsu, yo he comentado que esta película es muy cuática. Es muy cuática. Pero cuando yo hablo de que es muy cuática, yo no lo digo por la bola Art House y cinearte. No, no, no, no. Yo no lo digo por eso, weón. Yo lo digo por lo que se trata la película. Entonces por eso no quiero hablar de lo técnico en este momento. Antes de quiero escucharla a ustedes. Love, ¿qué te pareció Shigijitsu? Me gustó menos que Love and Pop. A mí igual. Se me hizo también un poco más pesada de Oh. ver, aunque tengo que decir que pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ese día vi Love and Pop primero y después vi Chiquillito. Ya. Y terminé de verlas como a la 1:30 de la mañana. La hora de pensar mucho. No sé. Eso sí, no es que no me gustara. Y también me causó una sensación. O sea, también tiene. O sea, por la temática es bastante como. También pesada, pero el final es como más esperanzador. Sí, de cierta manera. Lo que sí también me recuerda mucho la protagonista, que ya está esta cuestión simpática, curiosa, de que ella es la hija del Oh, escritor. ya lo dijiste ya. Sí, lo dije. Ya. Ella como que se me hace, por lo menos la apariencia física del personaje, es muy tipo las chicas alternativas 90s Japón. Es como ver a, no sé, como ver a Chara, que a todo Sí. esto Chara fue esposa de Tadano Wasano. Hablando de bo y no, y bueno, cuando sale tocando la guitarra, bueno. Ah, sí, ahí también. Pero no sé qué más decir. Visualmente es muy bonita. Sí, el color rojo imperante al máximo en la película. Sí, y también el asunto de los paraguas, que también el uso del paraguas aparece mucho en una película de Chung Hee-won, que es Picnic, Sí. que también sale Chara y sale Tadano Wasano. Porque piérdate una. Sí, pero creo que hay muchas cosas también que pasa con Love and Pop que son como muy de la época. Eso, no sé qué más decir. ¿Tú, Pao, qué te pareció la película? Al principio, por la temática que tenía, era como, oh, esto no es mi tipo de película. Pero como tenía esta cuenta de los días al principio, fue Los 33 como. días. Que para mí eso fue súper importante porque al menos a mí me da una noción de cuánto más tendría que haber soportado esto si no me hubiese gustado. Claro, falta poco para que termine. Yay. Sí. Pero. Creo que a pesar de todo está bien hecha como la progresión, encuentro, porque por un momento, por cómo estaba grabado, por la velocidad de las cosas, yo pensé como, oh, espero que no se vaya en la bola con estas tomas de como 10 minutos del atardecer sobre Bueno, el horizonte la película donde está también el sol. tiene escena grabada en video digital, ¿no te diste cuenta? Sí, y de tener unas cuestiones como montadas en digital que era como ya, whatever. Entonces. A medida que lo iba viendo, iba cachando. Aparte que decía como, hasta la voz de Rei Hayanami en esta Sí, weá, weón. está Sí, Megumi sí. Hachibara en la película, sí, Sí, exactamente. era como, está Rei Hayanami narrando esta cuestión. Y también, como, creo que es bacán cómo está planeada, cómo te va mostrando los espacios de esta persona. Al punto de que al final es una como una especie de metáfora de cuán cerca está este hombre que entra a su vida. Y hoy me pasé muchos rollos con la película porque él también lo dice, como que ella pasa directamente a usar estos espacios para evadir la realidad, pues se crea estos rituales para evadir a la realidad. Exactamente. Y al final como que me quedé pensando como en esta idea de End of Evangelion, de por favor otakus toquen pasto, y decía como pucha esta Gaia, antes de llegar como ya a las últimas partes de la película, es como una idea, este hombre está idealizándola, qué onda, es como esta idea de la waifu digital, como que se acerca a ella solamente porque es muy rara, está como I can fix her, pero bueno igual es hace la I can fix her en todo Sí, caso. lo sabes, sí, de cierta manera Lo lo termino hace diciendo. finalmente, pero me acordaba de algo que me dijo un amigo hace un tiempo que era como, puta, en verdad va el caso, que hay como hay mens que necesitan este tipo de romance intenso y medio loco porque si no, no sienten que los quieran realmente. Y yo decía, ¿será como que va por ahí? Ay, mujeres igual Porque, también, ¿qué querés que te diga? sí, vos, sí, vos. Entonces era como, ¿cómo es sostenible esto? Porque también te muestran este weón que es como una persona absolutamente plana a comparación de ella y que ha fascinado por seguir viendo en qué va y simplemente va viendo el descenso a la locura de esta chica. O sea, ya está en la locura, pero más descenso. O sea, va viendo como el roller coaster de la vida esta niña. Entonces me podría haber sido más tedioso de lo que yo pensaba. Visualmente estaba muy cuidado porque en un principio pensé que era como de muy bajo presupuesto y después dije, No. bueno, la dirección de arte de esta weá debió ser Los carísima. locos literalmente se arrendaron un edificio entero para hacer esa escena. Es que la inundaron completa, Sí, weón. bueno. Sí, yo también tuve un momento en que de dónde salió esta guaya y por qué tiene acceso, era como ya su familia era mucha plata, murieron todos y le heredaron el edificio, por eso se puede hacer la guaya que quiera, pero tampoco están así en la trama. Y al menos dije, al menos la vi entera, no fue un tedio verla entera, que eso ya es muchos puntos a favor. Y puta, en verdad lo que más vi fue como puta, esta película es demasiado Hideaki Anno issues. Al máximo, Era como ver estas escenas de los rieles, los puntos, la cuestión de la maquinaria, y también esta parte final en que se sientan los personajes en la silla a confrontar sus emociones, luego, oh, la sí, weá, Reveal con 4. la mamá y la weá, sí, Sí. Muy, muy, muy, Entonces, muy como... episodio finales, últimos dos de Eva, weón. Sí, pues por eso esto será... Como que dije como, oh, este gallo probablemente, de hecho era como hasta que salió el reveal, no había superado este tema, entonces para mí era, lo veo de esa Es forma. que, puta, yo tengo esa visión de que a Hideaki ya no le importa una raja el reveal, ¿no? Pero bueno, eso soy yo. Sí, pero si fuera lo del reveal, yo también creo que si hubiese sido el caso, no tendría por qué haber incluido ese tema. Es que yo creo que los que lo incluyeron no fue él, fueron sus amigos. Le dijeron, ya amigo, vamos a cerrar este tema. También puede ser eso, porque era la manera en que yo decía como, porque entonces probablemente sí cerró el tema con eso, con Rituals en ese caso. Así me Es suena. una hermosa manera de verlo, la verdad, sí. Puede Sí, ser. porque al final está todo este tema de los autos, como todo este tema de los rieles, que al final decía, todas estas cuestiones deben ser cosas que lo den esta, se le ocurrieron a él, esto es guión absolutamente de él. No. Yo creo, ¿en serio? Es que por eso quería escucharla a ustedes, porque de lo que se trata la película es holy shit, wey. El Un libro, libro. el libro de la escritura. Si tú cachai un O si tópulo, no, entonces lo es. entonces en Sí. el fondo la weá le pegó duro, Sí, yo entonces. creo que va por ahí. Yo Sí, creo le que va llegó. por ahí. Ya digo, Sí, le debió llegar brígido. sí. Sí. Les voy a contar un poquito de esto. ¿Les parece? Ya. Bueno, esta película salió el año 2000, el 7 de diciembre del 2000. Como estaba comentando, esto salió efectivamente en una exhibición de arte en un hotel. Y fue lanzado por Estudio Gallino, como estaba diciendo. Estudio Gallino hizo esta película y otra más que se llama Satorare, que yo no la he visto nunca. Y no hicieron nada más. Chistosamente, con esta película, está metida en la arca de Toshio Suzuki. Después empezaron a hacer estas ediciones de DVD de todo lo que tenía en licencia. Y Shigehitsu salió en DVD con el logo de Ghibli Cinematic Library. Y por ende, señoras y señores, sí, esta película es de Estudio Ghibli. La agua buena. Hermoso, hermoso, hermoso. Y la cosa es que, pucha, bueno, mira, yo solamente voy a decir lo siguiente: ya hemos puliado caleta. Es obvio que la gente llegó hasta este punto porque ya ha visto las tres weas. Ya, le importa una mierda los spoilers. Y dicen qué hermosos son ustedes, cabros. Yo cuando la vi la primera vez, sentí algo muy similar a lo tuyo, Pau, que había sido como un cierre de estos temas muy de él. Lo que no comentaron ninguno de ustedes dos, y yo tuve una lectura muy personal con ellos, incluso me dio un poco de risa, es que para mí el papel del director era muy como Hideaki Anno metido en la película, weón. Ah, sí. Sí, Pero yo no que también. en un principio él quería hacer Sí, él el... quería hacer y al final metió a Junji Wai, otro pierde de una del cine japo. Junji Wai se había hecho muy famoso porque había hecho Love Letter junto con Miho Nakayama, que falleció hace menos de un mes atrás, y me dio Ay, sí. mucha Ay, pena, ya. peliculaza, vamos encima. Y este compadre sería mega famoso, mega, mega famoso en el círculo de gente que le gusta el cine japo, porque después haría todo sobre Lili Chow Chow. O Lili Chu Chu, como es Eso decir. Una me suena mucho. película muy popular. En algún momento de la vida era como esa película Normandie por excelencia, güey. Ah, esta es la que tiene la música de School Food Punishment, ¿o no? No. No. No, no, O no, no. era, hay otra Tiene persona, pero un creo que soundtrack. la música es muy famosa, Sí, el incluso. soundtrack es muy, muy famoso. Sí, de hecho, hay gente que no le gusta la película, pero le encanta la banda sonora. He escuchado esa Yo creo opinión. que, sí, traté de ver esta película y también me quedé solo con la música. Y demás, demás, demás. De hecho, leí una anécdota que es casi el borde de lo cinematográfico. Yo no sé si sea real, aunque leí la Wikipedia japonesa en una fuente que no revisé, que cuando él sale escribiendo en la película, supuestamente está escribiendo el guión de todo sobre Lili Chuchu. Elijamos creer esta Elij bonita el el historia. elijamos, ¿no es cierto? Elijamos creer, es hermosa la wea. Pero para mí fue muy notorio de que el personaje era como Hideaki Anno con este personaje. De hecho, incluso me puse a preguntar si tenía que ver con su pareja, ¿cachai? Y no, pues, no se habían conocido todavía. Hubo algunos mitos de pasillo que incluso Hideaki Anno tuvo algún tipo de relación con Ayako Fujitani. Bueno, la historia es la siguiente. Creo que cacha un poco de esto, pero yo obviamente esto fue imposible de leerlo a sacar una conclusión al respecto, fue imposible, porque es la weá así como más random del mundo, weón. Era como cuando lo dije, what the fuck is this shit, weón. Y si hay gente que no cache, la ha visto, prepárense, porque de verdad, si bien esto no ha sido confirmado al 100% por Ayako Fujitani, que es la actriz que hace el personaje principal de la película, se conversa mucho y mucha gente lo piensa y es muy cuático. Va así, weón. Como dijo la Love, Ayako Fujitani es la hija de Steven Seagal. ¿Qué? Sí, sí. ¿Ya? Ayako Fujitani es la hija de Steven Seagal. La señora de Steven Seagal es japonesa. Y tiene varios hijos que de hecho todos tienen, son mucho más como de pinta japo que gringa para mí. Ayako Fujitani es su hija. Y durante mucho tiempo, siendo muy joven, participó con Steven Seagal en sus películas. De hecho, ella sale en El Patriota, película famosa de Steven Seagal. Bueno, ¿qué pasa con esto? Ayako Fujitani escribió una novela que se llama Tohimu. Y es una novela que se trata de esta historia que la que acabaron de ver. Ya. Entonces, lo que se saca de conclusión de esta película de la mayoría de la gente, y que ella ha comentado de manera muy vaga, es que esta película se trata del dolor de Ayako Fujitani por tener a un padre de mierda que es Steven Seagal. Sí, se comenta mucho eso. Porque aquí estamos con cosas. Steven Seagal está más chalao que la cresta, weón. Reculturizando en un momento. Steven Seagal. Ah, no, caché. ¿Quién es Steven Pensé que. Ah, sí, es que yo pensaba. Seagal? Ya, El de la colita, vamos. sí. Ah, Steven Seagal es un clásico ídolo de películas de artes marciales y de acción, más que nada. Sí, Muy sí, sí. famoso. Muy famoso en Hollywood. Y que está Es que yo no chalao. sabía que era. Yo no sabía que está chalado. Me decía como estoy Está pensando en la misma persona. chalao. Está chalao, chalao, chalao, chalao, chalao. Un weón que, bueno, de hecho, la mayoría de la gente lo odia, nadie quiere trabajar con él. Es un weón muy sagrado y muy loco. Bueno, la cosa es que yo, obviamente, es imposible sacar esta conclusión viendo Ritual. Es No. imposible. Y cuando lo leí, dije, oh my fucking god, weón. A mí me da risa porque yo he visto muchas películas de Steven Seagal. El tío lo conozco más o menos bien y el weón es un weón chalao. Entonces, que me hayan contado de que esta película se trata, supuestamente, de que es la manera de Ayako Fujitani de haber dicho: mi papá es una mierda ser humano, me quise desquitar haciendo esto, weón. Lo encuentro así, pero muy cuático. Sí. La volví a ver con esos ojos y ahora me gustó harto más cuando la volví a ver con esos ojos largos. Dios. Es una historia muy que chucha, imposible de adivinar, imposible. No. Es obvio que una película que me gusta menos que Logan Pop, lo dejé en claro, no toca como temáticas que son más densas. Obviamente la película está tirada en una wea muy, muy artística, como estaba comentando, los locos arrendaron un edificio. Pasé estas escenas con los paraguas, con el color rojo, cuando dormían en la cama juntos, cuando se inundaba el edificio entero, que había costado una millonada de plata hacer esa escena. En general, la película es mucho más impenetrable que creo que casi todo lo que ha hecho Hideaki en su vida, bueno, en general. Y cuando la vi con esos ojos, la disfruto harto. Sin embargo, creo que yo quería quedarme con esto. Este es como para cerrar, pero como es Hideaki Anno metido en la película, es muy obvio que Junji Iwai es él. Es obvio que él, la interpretación. Yo a veces vuelvo a esta película porque tiene un diálogo que cuando lo escuché, weón, fue como, oh, weón. De Wow. debo decir que, obviamente, yo admiro demasiado la obra de Hideaki Anno, pero debo decir que ese es el momento más. Justo con el final de Tino Evangelion en sí, para mí son los momentos más. Oh, este weón, weón, de mi vida, así como que cuando escuché lo que estaba diciendo el diálogo, me quedo pa'l hoyo, weón. De hecho, voy a Ya, pedir. pero Sí, ¿cuál? voy a pedir disculpas de que no lo noté entero, pero tengo, como la Paul lo hace, tengo la película acá abierta, que es cuando están caminando juntos de la manito en la fábrica, y dice lo siguiente: no quiero que lo escuchen como la película, quiero que lo escuchen como Hideaki Anno, weón. Ajá. Lo voy a traducir porque está en inglés. Dice: en el Japón de hoy, todas las formas de expresión empiezan con imágenes. Ya sé cuál, Dice, ya. Sí, ¿cachai? sí. Sirviendo solo al otro. Es entretenimiento que mata el tiempo para la gente que no tiene ocupación. O sea, nit, ¿tú cachai? O un momento momentario para la gente que tiene miedo al dolor. Hideaki Anno y se mandó Yo. un Welcome to NHK. Sí, dice la gente lo que desea es o escándalos reales, amplificados de manera ridícula, así como increíble, o la ilusión de cosas hermosamente adaptadas a la ficción. Esa es la verdad de mí. Sin poder yo crear algo de una relación apropiada, me escapo en un mundo ficticio construido por la fantasía de mi vida diaria. Weón, yo eso lo encuentro en la weá, pero mano del universo, weón. Yo, Yo weón. cuando escuché esa parte, yo dije, es Sí, Hideaki Anno, Hideaki, weón. Yo cuando vi esa parte dije, weón, es casi un manifiesto del weón. ¿no? Y he vuelto a esa escena más de una vez. La veo y digo, weón, qué bacán haber hecho algo así, weón. Ojalá ser como tan sincero, como transparente a esa weá en la vida, weón. Así que esa es mi escena favorita de la película, se las quería comentar. No, si es completamente él. Sí. Y supongo que si te interesa buscar escenografías para algunas cosas, la película también es recomendable, por cierto. A mí me da un poco de miedo tocar esa escenografía porque al menos no es como solo estética. Y decía, la weona es artista visual. Si no estuviera loca, sería artista visual. Sí, probablemente, sí. Eso, quería comentarle que esa es mi escena favorita y es la parte que más me gusta de la película. Es una película que me gusta, la valoro su resto, pero ni por si acaso la tengo al nivel de Love and Pop. Love and Pop para mí es una película de la vida. Y nuevamente decir que el corto de Ultraman me inspira a seguir viviendo, compadre. Qué bacán ser tan joven y haber llegado a esa weá tan bacán. Eso, con eso hemos terminado la revisión de las tres live actions de Hideaki Anno. Usted ya lo sabe, el compadre ahora está cumpliendo su sueño de otaku y está haciendo toda la shin algo. Sí, está puro chin. Está puro shineando. Y sabéis que cada vez que lo leo digo que lo pase bien. Sí, me parece. Que lo pase bien, güey. Hay que cumpla sus sueños de otaku. No sé si quieran decir algo más. Sí, encuentro que... No, pero esto ya es una pregunta que tú haces después, que es como cómo recomendarla. Ah, sí, es que como los pasamos completa y automáticamente a los spoilers, por favor, Pau, si es que a alguien que le importa una raja a los spoilers, hay gente que no ha escuchado que le importa una raja a los spoilers, así que adelante. Que yo creo que la película para verla, de hecho, como que creo que yo fui como en un orden inverso, que fui como de esta, que es como la más densa, de One Pop, y después de Shin Ultraman, que es como lo más ligero que hay de las tres. Y encuentro que esta particularmente no es para todo el mundo, ni siquiera como por una llamada visual, porque Es como lo mismo que él reclama en ese y lo que habíamos estado hablando de la imagen es rápida, como que una película que requiere tu completa atención. Los diálogos no son sencillos, son súper sinceros, o de repente parecen una filosofía sacada de alguna parte. Entonces, Con Megumi creo Achibara de que fondo. sí, y con la voz triste de Megumi Hayashibara, Además, espero, sí. efectivamente. Entonces, creo que es una película que, como he dicho algunas veces, no es una película para ver si te gusta o no te gusta, sino que una película para verla porque vale la pena en lo que va. Como que siento que además tiene esta estética y esta narrativa de estas chicas suicidas, que le puede llamar mucho la atención a alguien. Y encontré que también visualmente tiene unas imágenes de dúo que son muy bellas también. Sí, Y sí. esto, yo dije como, esta weá está demasiado bien pensada, demasiado bien imaginada. Sí, comparto. Entonces, sí, entonces son como esas películas cuando te querés sentar en tu casa a terminar el día, te querés tomar algún tipo de lo que sea que te querés tomar, sea alcohólico o no, y quieras pensar en que el mundo vale un poco callampa, quizás sea una buena película para ese Pues momento. solo un poco. Como, solo un poco. Pero eso. ¿Lo ve? ¿Alguna palabra final? También para mí es un producto de su época y tiene muchos tópicos que se repiten en otras obras, incluso en obras de Chung Hee-won. Creo que también hay muchos paralelismos en lo que es Picnic de Chung Hee-won. Pero igual es interesante ver cómo esas cosas se vuelven a reinterpretar de otras formas. Y que son todos amigos. Y que son todos amigos, todos se conocen. Ah, yo quiero agregar que si te gusta la historia de chicas tóxicas, porque hay muchas películas que tratan sobre eso, debería ser un género, este es, pero este es un final, tiene un final positivo para la chica O tóxica. sea, digamos de que Sí. es una confrontación sobre su toxicidad, de cierta manera, al final. Sí. Sí. Eso, Pero sí. Eso, voy a leer los hermosos saludos que tengo. Tengo dos saluditos en Twitter. Primero tengo el saludo del querido Secadito. ¡Yay! Que dice lo siguiente. Dice, Uli. por si no alcanzo a verlas todas, comentó, aunque comentó una nomás. Así que creo que no vio la otra. Dijo, a mí el retorno de Ultraman de Daikon tiene todo lo que una producción fan, presupuesto limitado, pero harto cariño en material original de Ultraman Jack puede hacer. Me recagué de la risa con Hideaki como Ultraman. No me lo esperaba, pero fue digna. Puso un corazoncito así en la raja. Sí. Él la lleva. Grande ese cabro, escribió de la otra, así que yo creo que no alcanzó. Eso, saludito. Y tengo el saludo del Quero que dice, porfa, pégale una talk acerca de los cuatro reyes que lo escribió en japonés. Y de los influyentes que terminaron siendo, no por nada, a Anno le están dando tanto IP hardcore en estos tiempos últimamente. Bueno, comentaba un poquito de eso de la gente de Daikon Film, pero en realidad donde harto hablamos de ello, particularmente, entre el episodio de Otaku no Video con el de Royal Space Force. Esos son los episodios que más hemos hablado de ellos, así que ahí también se pueden tener harto en ello. Pero lo intentamos, así que gracias. Muchas gracias. Y eso es todo lo que tengo en mis redes sociales, Pau. Ya, yo en Instagram tengo tres, igual creo Vamos. que es harto. Sí. Ya, es de Cell, guión abajo, guión abajo, guión abajo, X. Dice, qué genial. La verdad es que no tenía idea de que Anno había hecho filmes live action hasta que los mencionaron en el podcast. Tengo mucha curiosidad de verlos, pero por circunstancias geográficas me es imposible hacerlo en este momento. Oh. De igual manera, escucharé el episodio ya que estoy seguro de que quedará pulento. También quiero desearle una excelente Navidad y un pulentísimo año nuevo. Muchas gracias. Un año opulento. Sí. Por favor. Sí, Gracias. gracias. Sí, por favor. Está Cote, que siempre nos comenta y dice, Feliz Navidad, otra Navidad escuchando Midnight Flight. Dice, Ultraman, dos puntos. Si no fuera Aguante. por las actuaciones, pasaba piola como un capítulo cualquiera. Increíble las maquetas desde hasta que llegué a creer que grabaron en una instalación real las escenas del avión. Es que está muy bacán el Qué dibujo de las hermoso. maquetas. Después dice, Love and Pop dice, algo que tiene en común este ritual es el uso loco de la cámara y los textos, me recuerda al B-Cinema. Y un poquito, un retrato antinista de un problema serio. Creo que ese ending lo escuché en alguna parte, realmente como iba la película me temía lo peor para el final. No sé, Anno ha estado influenciado por las vanguardias europeas. Dirigido. Bueno, a los japoneses en general les gusta la. El New Wave francés, así al El, máximo. sí, a puro New Wave francés. No, no lo comentamos, pero al final de Love and Pop salen las cuatro chicas caminando en un Sí. canal de un río, y ahí sale cantando la protagonista de esta canción, que es una canción re famosa, capo, de los 70, bueno. Re famosa, un cover. Eso. Después viene el ritual, dice, es la que tengo más olvidada y la primera que me vi me recuerda a la dirección de Monogatari Series. Ah, sí. No sé si alcanza a verla otra vez para el podcast. Saludos. Saludos, muchas gracias. Saludos, sí. Y está Gabriel Molitas que decía, no tenía idea de estas películas, voy a buscarlas para verlas. Saludos, que sea un excelente podcast. Debo decir que lo fue, lo pasé muy bien el día de Sí. hoy, especialmente porque nuevamente, una vez más, lo echan. Muchas gracias por acompañarnos acá en Otaku Noshoso. Neiga Gracias, gracias a ustedes. Noshoso. ¿Lo pasó bien? Lo pasé bien. Muy bien. ¿Quería aprovechar las palabras, mandar algún saludito, alguna cosa? Sí, quería pasar un dato. Dale. Lo que pasa es que hay una editorial chilena independiente que se llama Abducción Editorial y que ha sacado varios libros de Ryu Murakami. Oh. El del miso, ¿no es cierto? El del miso, creo que está, Sí, ¿o no? ha Sí. sacado esa, Audición 69. También sacaron una edición en español de Welcome to NHK. Ah, Así que está sí, esta ahí está. bien interesante. Ahora hay opciones, no como antes. Sí. Y hay varios que ellos mismos los traducen, así que excelente. Bacán, gracias Loe por eso, está bien. No había cachado, conocía, porque tiene un, yo tuve una compilación de poemas de esa editorial. ¿Qué chip? Mundo chico. Sí. Hermoso. Oye, quiero aprovechar obviamente en decirle a toda la gente que está escuchando este episodio que si bien fue un año complicado, sobre todo para Pau, estoy muy contento de todos los episodios que grabamos en el Otaku Noshoso, lo pasé muy bien. Voy a estar agradecido de por vida de que el accidente de la Pau no pasó a mayores y nuevamente podamos grabar acá lo que podamos. Les deseo un hermoso feliz año nuevo a todos. Espero que el 2025 sea un año excelente. Y señoras y señores, en febrero, Otaku Noshoso va a cumplir 5 años. No, en serio. Oh. Es Cuático. bueno verlo así porque si no sería un aniversario de la pandemia. Sí, básicamente más o menos así, pero para mí siempre voy a estar súper agradecido de grabar contigo, Pablo. Siempre ha sido una experiencia maravillosa, te lo quería decir para cerrar el año. Ay, muchas gracias. Fue un año peludo para la Pau, así que dije, no, sí, tendría que decirte lo que voy a agradecerte por vía que grabemos. Ah, muchas gracias. Y eso, nos vemos en el 2025. Quiero decir que el próximo episodio de Tagrulloso se viene bien cuático, bien cuático. Y esto no fue planeado, y mucho menos. Esto salió. Me da un poco de lata cuando salen estas weas tan pegadas, pero es parte de la temática de Otaku Noshoso porque ustedes saben, los años. Hace muy poquito se nos fue Kazuo Uemesu, un autor de manga pero queridísimo, uno de los más grandes del tema del terror, del horror del manga, un queridísimo, un caballero que siempre me dio ganas de ir a A su conversar, sí, a casa. su casa, y así decir buena guacho, así, ir a conversar, bueno, un caballero que se notaba que era demasiado simpático, muy agradable. Y se nos falleció hace poquito, estaba re viejo, tenía 88 años. Y justo pasó esto, y dije, ¿por qué no? También de paso, la próxima edición de Otaku No Shoso va a empezar en 2025, vamos a hablar de la película de Makoto Chan. ¡Yay! Ah, De hecho, ya. si quieres puedes estar con nosotros, te lo digo. No la he visto. Todo esto. A ver, ahora sí hace como 2 años, ya el tiempo pasa, aún no me acostumbro en el paso del tiempo. Pero están sacando Cat Eyed Boy. Sí, no, es que además Umesu, honestamente, como que el último año explotó en Occidente, bueno. Sí, mucho en Sí, Occidente, sí, sí, sí. entonces le están publicando todo. ¿Y por qué no? Dije una película que de hecho, además de que está muy bien hecha para la época, fue bastante controversial en su momento porque era como. Weón, esto no era muy común en el anime, weón, ni siquiera su estilo visual, weón. Así que va a ser algo completamente fuera de lo común. Bonito. Eso, que tenga un hermoso, feliz 2025 acá en Otaku Noshoso, se me cuidan. Muchas gracias, que muy bien. Igual, Felices fiestas. lo mismo, y ya no nos Bye. volverá a reunir en algún momento, ¿no? Nos queda Garecano y nadie. Adiós, sí. Sí.